Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 115, o el onceavo de la tercera temporada. Y esta noche nos encontramos... El Beato Estoico, Virgen y Mártir. ¿De dónde? Iván Solo. El Gimnauta. Y Lord Tuetanus. Queremos mandar saludos a... Saludos a mi par de chiquillas, a Valeria y a Berenice. Quiero saludar también a Chelly. Y también quiero saludar a mi amigo el Kira Laikan, que encontró el podcast, nos hace favor de escucharnos. En un par de ocasiones lo había mencionado y ya se escuchó. Entonces, un saludote, carnal, gracias por escucharnos. A Wendy, que me rompe sillas. A Bernardo, porque pues se pone de acuerdo con ella para que se me rompa la silla. Y a todos los que se preocuparon por mí, pues estoy bien, no se preocupen, no pasó nada. Hay cosas peores, ¿verdad? Sí. Vean a Jima, no, por ejemplo. Por ejemplo, güey. ¿Sí? Ya te quiero ver a los 50. Y a todos nuestros escuchas. Dar lástimas. Bien, antes de mis saludos. Un nuevo anuncio de mi nuevo patrocinador. Es común que el estrés y las preocupaciones te afecten. Es común que falles en la intimidad cuando se trata de disfunción eréctil. Ve con tu médico y pregúntale por la alternativa de Lily Icos, que te da el tiempo para responder con la confianza y espontaneidad de siempre. Haz común buscar la respuesta a la disfunción eréctil. Haz común las sonrisas, haz común las caricias. Redescubre la intimidad con tu pareja. Bien, y después de esta sección de lávense las nalgas, perros. Bien, hijos de la chingada. Cortina número uno, Liliancita y Marianita. Liliancita, muchas gracias por los tamales. Estamos cumpliendo, ¿verdad, Lorto? Es correcto. Cabalmente, como debe de ser. Para festejar el día de mi familia. ¿Cuál, güey? Candelaria, güey. Badum. Batapum. Chiste local. Bien. Sí. Generación 82-85. Los que sobreviven. La cortina número 2. Acabamos de tener nuestra reunión mensual. No ha muerto nadie todavía. Su comida mensual. A esa edad su pase, ya no su pase de existencia. Fueron a renovar su supervivencia. Su supervivencia del IMSS. Aquí seguimos. La sede sol. Y en la cortina número 3, compañeros de la 501. Cortina número 4, a Osiris y a todos sus discípulos de su templo Zen. Que ya muy pronto, por cierto, me comentó de manera privada, seguramente ya todo mundo sabe, que se va a casar. Es correcto. ¡Hijo de la jijurria! Don Osiris, para ustedes. Felicidades, carnal. No lo haga, compa. Ah, no, no lo haga. Oye, qué desagradable comentario, Iván, ¿eh? Y no tiene ni un año. Marne, disculpa. No tienes ni un año todavía, güey. El ambiente albañilero, güey. Sí, güey. Y luego con Jim aquí al lado, imagínate. Llorar, maestro. Alguien no va a abrir la próxima semana. Número 5, a mis fricamigos, Turi Fonseca, que tiene un pie ya en la legión, güey. Ya, ¿por qué? Está por llegarle su armadura. Muy bien. ¿Qué onda, Iván? ¿Cómo estás? Por ya, cierto, en eso estoy trabajando. Por cierto, haremos el mejor intento para que en cuanto le llegue ajustarla lo mejor posible. ¿Qué es? ¿Un ATK? Sí, es un Stormtrooper. Y a la brevedad de... No le dan a nada. Darlo de alta. Pues queda sin mejor. Sin ningún tipo de... ¿Qué? Queda dado de alta. Es correcto. El chiste es que cada trooping que esté yendo le cuente. Es correcto. Y que siga escalando ahí los rangos, ¿no? Así como tú. Es correcto. Bien. A José Antonio Navarro y Arturo Montoya, que son mis amigos friki facebookeros secretos. A Salvador Guerra y a Leonardo Fonseca. Se reportó finalmente. Ah, el que está pegado un grano. Quedó como pelota de golf con sus marcas de varicela. Que sí era varicela. Y te pues, digo bueno, que fue la América Puma. Dice que por caridad ya no le confundan con el Turi. Que no son nada. Y no, que, no, perdóname, pero yo desde un principio dije, chinga, pero no es el mismo. Yo sí estuve consciente. No, pero de la este mensaje es para don Jorge. Sí, yo sí lo confundí. que ya le moches, que si es carrilla o qué. En la cortina número 6, mando saludos a mi carnal, al Ajaxman, que ayer me llevó de recorrido de pesca deportiva. Por el páramo. Secreto de la presa. Me puso una chinga, güey, 4-0. Y al final sacó un monstruo de 2 kilos el perro. ¡Ah, cabrón! No, lo bueno que ahorita con tu nuevo patrocinador ya le puedes dar la revancha. Te odio. Que por cierto, viví un suceso, o vivimos un suceso sui generis. ¿Alguien de aquí ha visto Mecánica Nacional? Claro. Bueno, haz de cuenta la película Mecánica Nacional, pero ahí abajo del Superman, en la presa. No mames, güey. O sea, yo lo llamé primero pintoresco, güey, pero la verdad es que... Aberrante. No, güey, o sea, ese turismo, como él le dice, turismo social, güey, donde la gente va y se aperra porque pues ahí entras gratis y todo es gratis. No, güey, o sea... Sí, deplorable. Asqueroso, güey. Sí. Ese de que se levantan en domingo a la 1 de la tarde. Pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a la presa, güey. Y allá a las 4 de la tarde está llegando. O sea, fácil había ahí adentro, en ese pedacitito que está ahí abajo de Don Gualbo y Victoria. Fácil había 80 autos, güey. No mames. Más los caballos, más la gente. Imagínate salir ahí, salir. Tinder tronco, Jim. Nosotros traíamos ahí un. Traíamos mi carnal su camioneta y un remolque con su embarcación. Imagínate, para salir tuve que bajarme y arbitrar ahí el tráfico. Regrésense, güey. Pues pudimos salir después de casi media hora. Okay. Y ya íbamos ahí saliendo, pasando el derramadero. Y todavía venían más autos. De ese pedazo hasta donde das la vuelta ahí del pueblito, de lo civilizado, vamos a decirlo así. Sí. Fácil pasamos otros 100 automóviles que iban para allá, güey. No sé cómo le iban a hacer. Pues como en la playa Dalila. Anda nomás, es un pandemonium, ¿eh? Una vez pasé por ahí, ¿sí? Quizás sea un fenómeno, pero aquí son puros autos. Y claro que cada quien se quiere estacionar donde se le haga más padre. No, pues es que es parte del encanto de lo pintoresco. Hombre, que, güey. Asqueroso, güey. Asqueroso. Le dije, moraleja, jamás hay que venir otra vez. Sí, en domingo, sí, yo aprendí lo mismo. Y más salir a esta hora, ¿eh? Ay, no, ¿qué van a decir los Limantur? Sí, los Lascurain de los Monteros, ¿verdad? Bueno, en fin. Saludos, carnal. Y en la última cortina, amigos facebookeros, Pascual Raigosa, José López Pescador, Juan Carlos Herrera, Edgar Gallegos, Alejandra Plauchú, Pablo Valenzuela, Chemani Lozano y Manuel Villalobos. Y en Twitter, absolutamente a nadie. Que tenga que ver con el Friki Podcast, ¿verdad? A mí tampoco. Pura gente que sea de noticias o de foto, no tiene nada que ver con esto. Al cabo que ni me enojo. Adelante, Lord Thanos. Adelante, un violín. Bueno, yo le mando un saludo a mi señora. Y de ahí nos vamos, pues, a los saludos en Twitter. A Reunión de Frikis, Marco C, Pablo Utau, Uatu, Emanuel Rodríguez, Ednara, El Jiker, Sed Cosnar, Brictis, Luis Alberto At, Bamago y Molofino. En Facebook, a Apo Álvarez, Renata Romo Rivas y a Richie San. Ay, güey. Y de ahí nos vamos, pues, entonces, a la sección cara del programa. Sí. Guru. Ah, no, esa no es verdad. No. Ay, qué bueno. De hecho, esta semana, fíjate que pasó algo muy simpático. ¿Qué? Llegué a la conclusión de que todos tus súbditos estaban de huevas el día de hoy. Porque fueron casi la mayoría de los saludos, güey. Se aplicaron. Ah, qué buena onda. O sea, no fueron a trabajar, pues. No fueron a trabajar, güey. Entonces, ahí van. No son empresarios. Fue la revancha del otro. Sí. Alexa Cheldonia, a Daniel, mi compañero Godínez, que esperamos no muera estrangulado entre tantos cables del server, por las madres que estás haciendo. A Marcos Huertas, que también quiere agradecernos por ambientar sus veladas de estudio. A Mario Eduardo Torres Ruiz, desde la Capirucha del Imperio. A Pame Showell, para todos nosotros. Y sin falta, a su amor, Beck García de la Furcada. Y luego ve García de la Furcade se apuntó hoy que también quiere sus saludos y como cada semana a su mujer Pame Showell desde Orizaba, Veracruz. ¿A cuál saludabas antes que a Pame o Jim? Recuérdanos, ¿te acuerdas que pedías para el amor de tu vida y no sé qué tantas cosas decías? ¿Cuál era la otra? ¿Qué, querido diario? Habrá que checar los programas, amigos. Sí. A Gilberto Cárdenas, nuestro amigo de Miskatonic. Se metió en su cancha otra vez. Morales José Luis. A Fernando Cardoso. Y que por aquí nos dejaba esta imagen de ¿qué era? Jakub Rosalski, que le recordó el páramo, una imagen que ahí nos puso en el Facebook. Ah, Simón, bien chido. No la vi, güey. La siluetota licantropesca. Ah, perro. Ahorita la veo. Y luego al Carlos L. Morales, el negro que oye, se no les volví a saludar a mi sub, ¿no? a nuestro hijado, güey. Sí. Se me está el maestro. Perdón, maestro, se me olvidó. Tachado. Y aunque sea solo un subproducto de la mente enferma y retorcida de don Jorgirio Lormandilus Tuétanus, supremo exparásito intestinal que comanda la nave, un saludo a San Estoico el Incapaz, un ave al cogitum superium satanis, hoy te mando tus monitos, Alberna. Hiper ranchero conde de Duramburgo, el megateto destrozador de sillas, yo soy Iván, con todo y sobada de colita. ¡Qué ole! Y Don Coink, saludazos, carnal, al Arturo Desbarrancado, a mis amigos friquioides, Juan Pablo Navarro Hernández, Ivonne Dolder, no somos godines, y saludos de personaje imaginario, un saludo a Erika. Y luego Daniel Durán. Erika, ¿quién es Erika? Para Estoico, saludos, pura vida. Omar Medina, a Mark Barrón, Luis Y. Mendoza, Kirito Oni, yo señores, para mi hermano Fabián Araiza, para mi simpaticísima domadora, para mi padre que le puse el programa pasado y también sí, quedó espantado como Estoico. No, ya saben, güey. Sí, él no, ya mandó fotos. No, entonces no puede decir que es simpático. Él ya mandó foto, de hecho. Pero no tiene el letrero de saludos del frente. Y también quedó espantado como Estoico. Y a la viscuda de fenómenos astrales con sus binoculares. Y saludo para todo el friki staff. Larga vida y que la fuerza los acompañe. Ah, y esperando tercera parte del podcast de ciencia. Y que toquen una pregunta que también está presente muy seguida en la ciencia ficción, que es la inmortalidad. ¿Es posible o imposible? Saludos. ¿Ya dice Enrique? Aquí está Gima. Sí. Aclavando presencia. Ah, bien, bien, Iván. Y luego, buen apunte. Isaac Ramírez, saludos al estar del Friki Podcast. Salida con su buen trabajo. A César Rosas, a Ivonne Dolder. Por favor, un saludo a todo el personal del Friki Podcast. Abrazos fuertes para todos y que la luz del tío Estoico les ilumine sus caritas inocentes. No. Carlos Gersaín, a Lord Novi Imaginaria Candelas, el creador del universo, testigo de la crucifixión de Jesús, al gran domador de bestias y papi, al gran señor estoico, Iván Solo, Alberna, a Arthur, Pablo y a todas sus domadoras. Suban videos al canal de YouTube, estaría genial. Caray, a todas las domadoras del Pablo. Y a todas sus domadoras. Del Pablo. O sea, de cada de nosotros. Ah, ok. Especifica. O sea, yo nomás lo leo. Estuvo claro, ¿no? Sí, bueno. Sí. Y la bendición. No, al buen entendedor, pocas palabras. Es correcto. Y la bendición de Dios verdadero estoico de Fénix. Empezaré a leer Game of Thrones y espero no morir en el intento. Saludos y hasta la vista, bebé. A León M. Razo, a Candy Tapia, que quiere sus saludos. Y para mi Daniel Confi, que cada día me hace muy feliz cuando me recuerda tanta película que tenemos que ver. Y aprovecho para saludar a todos los del Friki Podcast, que siempre hacen un excelente trabajo. Y cada que escucho el programa lo disfruto muchísimo. Tú también saludabas a otro, ¿no, Candy? ¿Cuál era el otro novio que tenías antes? Candy. Al que siempre querías mucho. Llamabas con todo el... Sí, que era el amor de tu vida y que no sé qué. Y al Rimur. El programa pasado se rifaron, estuvo de bolas. Ya espero el especial de Caballo de Troya y Viajes del Tiempo. Ah, la gente lo pide, güey. Qué chido. Y también les presumo mi superpoder de enfermarme cada vez que es día festivo. Arturo Fonseca. ¿Y ese superpoder qué? No, sí, está muy gacho. Sí, no está padre, güey. Voy a enfermar. Qué bueno, porque es de feriado. No. Es lo malo de los superpoderes, amigo. Uno no los elige. Uno sale con es ellos. Correcto, ya. Es una especie de bendición. Es correcto. A Salvador Guerra Fuentes. Yo, saludos, tropa de la nave estelar y mágica del Friki Podcast, cuyo viaje mágico y misterioso nos lleva cada semana a nuevas fronteras de una galaxia muy, pero muy lejana. Saluda a Tuetanus Mandilonus. Siguen faltando pruebas, cábula. Ahí está mi Facebook. El Vigía Universal. Gimatova, el genio musical, el gran estoico, papalote, ¿qué? Papalote del Templo de los Santos. Eso es nuevo para ti. Papalote del Templo de los Santos. Blue Demons y Friki de los últimos ratos. Al buen Berna, conde, nado de Duramburgo. Al buen Arthur, que no ves. A la voz de Vader Región 4, Oscar. Al destruyecillas, Iván Solo. Ahora que nadie quiere ser Iván. Y al buen Yoda, gurú del cómic, Pablo, aunque no le guste su tema de entrada. Larga y útil vida al Friki Podcast. A Jesús Monroy. Y para a su Ultron esposa, que cumplió, por cierto, años el pasado 30 Roy. De enero. Felicidades. Ah, perdón. Felicidades. Ese de Moonroy es el que nos compartió el de la nave evolución. De sí, pero luego nos puso otro, ¿no? Sí, que sí tenía sonido y que tú dijiste que no. No, pero yo no dije, yo no le agradecí el detalle, güey. Hasta ahorita me acordé. Maestro, disculpa, estuvo chido. Y gracias nuevamente por hacer amenos mis viajes en carretera, por divertirse y hacernos divertirnos tanto. Y de ahí nos vamos a la iglesia de los estoicos de los últimos días. Fernando Ruiz, Chavo, saludos a toda la banda. Y al Iván Roberto, que ya también los escucha y profesa que es seguidor del Tío Estoico, por lo que le pido le envíen su bendición hasta los rincones más negros y oscuros de su ser. Saludos. A Yayo García, saludos, señores, saludos para todo el Friki Podcast y un buen inicio de semana. Y la bendición de Estoico para mí y todos los acúlitos. Acúlitos. Ya se declaró, güey. Clemente Aranda Ledesma, un saludo y obviamente bendición del Tío Estoico para todos aquellos que estén desperdiciando este puente metidos en el internet. Mario Manzanares, saludos a todo el staff. Quiero saludos para mi esposa Viridiana Silva y la bendición del San Estoico. Andrés Cruz Ortiz, yo mi saludo y mi bendición de nuestro señor Estoico. Ingeniero Carlos Guerrero, yo señores, tercera semana consecutiva que pido saludos para el programa más chido de internet. Sigan así, que la luz del maestro y guía estoico caiga sobre todos ustedes, paso. Pero más sobre Lord Tuétanos, ah cabrón, claro. Ricardo López, quiero mis saludos para mí y mi par de padawans Jason y Alexia, mi blanca bendición de su santidad estoico y saludos para el buen Berna y los otros. Fabián Araiza, saludos para mí, para mi hermano Kirito Oni y mi novia Tania, Tania Eli, bendiciones por sus, por supuesto del tío estoico para todos y para ¿qué? Y que esta semana se les llene de milagritos, un programa de los grandes guerreros reales y no tan reales estaría genial, está chido. Sí. Camilo Arón, saludos y bendición. Por favor, hagan segunda parte de los soundtracks para el gran maestro y hematomasaurio. Ya está. Estamos agendado. Trabajando en eso. Está anotado. Bran Lara, yo quiero mis saludos, Don Tuétanos, desde la tierra de la machaca y el cabrito. Los felicito por tan chingón programa de la semana pasada. Sigan así y quiero que Don Estoico, a cada uno de los integrantes del Friki Podcast, incluyendo al Pablo, que está en el imperio, les derrame toda su blanca y espesa bendición y no deje espacio vacío en cada uno de sus cuerpos. No. Una vez más, felicidades por seguir el friquismo ferviente. Alabado sea Cthulhu. Aymar Castle, que Estoico el Fénix los bendiga a todos. Fragmentos de memoria, solicito saludos para mi aprendiz Karen Strider. Solicito además la bendición del dios guerrero tigre vikingo Carlos Enrique para Rina Inverse, esperando que encuentre la luz y deje de adorar a falsos ídolos de pies de barro. Chevo Simons, yo quiero mis saludos y pedirle al profeta Estoico un milagro y que le mande una maldición cutulesca a mi jefe laboral que nos hizo venir a trabajar hoy lunes. Ah, maldito hecho. Toda la furia caerá. Sí, hermanos, ahora fuimos muchos regocijados en esto. Cada vez somos más, hermanos y hermanas, júntense todos. Es que no cerraste los saludos, cabrón. Ahora sí, prepárense para el baño, que no importa que sean muchos. De todas maneras, habrá bendición para todos sin necesidad de Lili Aikos. Te odio. Les deseo que sean cubiertos toda la semana por mi blanca y espesa luz, hermanos. Y la maldición. Así sea. Bien, pues ya todos servidos, ya todos empapados, ya todos. Oye, bendecidos. Cosa, lo que te decía hace ratito de Alfavica Parmisal, que me mandó el... ¿Cómo se llama, Iván, eso? No sé cómo solicitó se llama. Solicitó de grupo en el PlayStation y la verdad no supe qué hacer, güey. Yo seguí jugando. No, disculpa, güey. O sea, te ignoró completamente. Mi ignorancia es grande. Es ser como Arturo, amigo, que le mandan invitaciones en el Facebook y, no, y los ignora, güey. Una cosa así. Por cierto, un saludo a Arthur Juan Kenobi, que está fuera de combate. Al Berna, que también... Está perdido, ¿qué onda con el Berna? Tenía mucho trabajo en la Bernatienda. Él sí trabaja, para que veas. No lo recuerdo. A él le gusta trabajar, güey. No tiene jefe tiránico. Y a Oscar, que pues ya no tiene jefe, ¿verdad? La voz que que tampoco tiene jefe, pero... Que tampoco tiene jefe. Maestro, ánimo. Oscar. Ya vendrán tiempos mejores. Adelante. Bien, y nos vamos a las noticias de la semana. Ay, que bueno, esta semana estuvo muy sui generis. Bueno, y en la sección de arriba, arriba, abajo, abajo, derecha, izquierda, se confirman los estrenos de Battlefield 5, Titanfall 2 y Mass Effect 4 para marzo del 2017. Maldita pobreza. Otro videojuego que veremos es la incursión de Resident Evil en el género de shooter en Umbrella Corps, que saldrá a la venta en este mes de mayo. Es el trailer que acabas de ver. Se ve perro, güey. Sí, se ve chido, perro. Sí, sí, sí. Se me hace un poquito... feminoide el Umbrella Corps, pero está padre, güey. Está padre, se ve chido. El acabado estético de los personajes, del ambiente, se me hace así bien dramático, y se ve chido, ¿eh? ¿Cuánto va a costar? Interesante, ¿no? No han dicho, el único que me llama la atención pesos, es el Mass Effect, fíjate, de los demás. Y luego, hay el rumor, y no me extrañaría la verdad, de que tendremos un nuevo videojuego para Ghostbusters. Y no se sabe a bien pues si estará basado en las gaseras para cuando el filme se estrene o con el equipo original. Solo se sabe que será para PlayStation 4 y Xbox One. A ver, ¿te van a dar tiempo para pasar por la colonia y entregar los tanques o qué? Sí, no sé. Y luego, hablando de maldiciones, tendremos un nuevo juego de Conan the Barbarian, que será un juego de mundo abierto. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos comentado? Ya salió de hecho un teaser con el nombre, se va a llamar Conan Exiles, con un eslogan de Conan, sobrevive, Conan, construye, Conan, domina. No se sabe aún más. Eso de construye... ¿Por qué estás llorando, Carlos? ¿Qué te pasa? No, es que no. Es la pura emoción. Y bueno, o sea, construye, no sé, no me... Pues es que hay que ver qué, güey. Pues sí, porque si es algo de ponerte a construir tipo Age of Empires, como que... No, la dudo. De ciudad. Ahora, ándale, de ciudad, no. Si tienen Star Wars Battlefront, tome nota de lo que está ya disponible y lo que viene. Silencio todos. Este es el material descargable que ya está ahorita disponible y es gratuito. Ya ahorita en este momento. Ahí va. El mapa de sobrevivencia de Tatooine, con soporte a los modos de juego multijugador de Blast, Droid Run, Drop Zone, Hero Hunt y Héroes contra Villanos. Y es llamado Raider Camp. Nuevos trajes para Luke Skywalker y Han Solo para Hot. Las capacidades de crear partidas privadas para jugar con amigos de manera más fácil. A lo mejor eso fue lo que te mandó Parvisal. La introducción de retos diarios y eventos de comunidad con metas y objetivos para liberar créditos y desbloqueables más rápido. Va a ser así como que esta semana, no sé, los... Mata 50 vatos y ya. Sí, o los tiros a la cabeza valen doble, güey, por ejemplo. Que dice el juego del día, este, lo de mochilas, ¿cómo se llama el juego de mochilas? Como el de la bandera, pues. Dora Exploradora, mochila. La bandera, güey. Hoy tienes que... Naves, puras naves. Está chido, como sí, retos, ¿no? Sí, van a estar poniendo para que precisamente la banda pues pueda sacar más créditos y puedan liberar más cosas. Y luego, ¿qué viene? En febrero, una nueva misión de sobrevivencia en Hot y un nuevo mapa multijugador para el planeta helado, además de más grandes modos de juego como Walker Assault, Supremacy, Hired Squadron y Turning Point. Turning Point, de hecho, va a estar disponible para todos los mapas. Marzo agrega un nuevo mapa de Endor que incluirá el Walker Assault, Supremacy y Turning Point y otro mapa de sobrevivencia en Tatooine. Para los que pagaron su Season Pass, Star Wars Battlefront Outer Rim para marzo del 16, que es pelea entre las fábricas de Sulust y el palacio de Jabba the Hutt en Tatooine. ¡Ay, cabrón! Bespin para verano del 2016, es cazar o ser cazado en este set de la ciudad de las nubes en Bespin. ¡Chido! Pero ese es el que pagas, ¿verdad? Sí. Death Star, otoño del 16, That's the Moon, una de las más icónicas locaciones del universo Star Wars, ahora hará su debut. Y el Expansion Pack 4, que todavía tiene su título por anunciarse, para principios del 17. Oye, sigo diciendo que el Season Pass no sirve. Me he sido tentado. Es que si realmente lo vas a usar y lo vas a desquitar, pues sí, así vale la pena, güey. Como yo. Ahora, por ejemplo, este sí. Ahora, yo no lo compraría, ¿no? Además de un resto de adecuaciones y ajustes en básicamente todo. Aparte, el CEO de EA ya volvió a confirmar que los DLC del juego estarán solamente basados en la trilogía original, así que dejen de estar chingando. No van a haber clones y no va a haber nada de The Force Awakens. Eso lo van a hacer en otro juego para sacarnos más dinero. Claro. Por último, es tradición antes de los Super Bowl que se haga una simulación del juego en el EA Madden NFL. Y el resultado de este año de la partida da como ganadores a las Panteras de Carolina y a su quarterback Cam Newton como el mejor jugador en la simulación. Está cabrón, fíjate. Es que, sí le han atinado, ¿eh? Sí le han atinado. Sí, yo sé que sí le han atinado. Pero es que fíjate que, pues como lo estaba diciendo Jim, la mejor defensiva contra la mejor ofensiva. El escudo y la lanza. Andale. Yo le voy a las Panteras. ¿Hacemos una quiniela ahorita? Panteras. No. También le voy a las Panteras. ¿Tú, Carlos? ¿Quién y quién? Panteras y Broncos. ¿A quién le van ustedes? Las Panteras, güey. Panteras. Pues a los Broncos. Pero fíjate, cuando se lo regalaron a Homero Simpson, güey, que se lo regala este Hank Scorpio. Ah, sí, amor. No mames, güey. ¿Por qué decían que eran tan malos? Que es no que en esos entonces eran malos. Ay, y ahorita no, güey. Ya llegaron a la faina. Bueno, ¿y tú, Iván? Pues yo los Broncos, güey. Nomás para llevarlo. Es que yo estoy 50-50. Pues que tienes que ser Bronco para ser 2-2, güey. Ya no hay 49ers. O no te latan. Sí hay, pero no llegaron. Ya no hay Cuervos de Baltimore. Sí, yo sí me voy por los Broncos por la defensiva. Ok, ya está. Bueno, ¿y el que gane qué, güey? Nada. Que invite a la premier de Deadpool, güey. Ahí está, ya se todo está dicho. Ya. Adelante. Muy bien. En su sección del ganador es... La noche del sábado se celebró la entrega de los premios SAG o los Screen Actors Guild Awards en su edición número 22. ¿Dijiste que iba a haber premier? Parece que sí. O sea, estreno nocturno anticipado. Es correcto. Ah, ok. Está en todos lados menos en Durango. Pero la mera no la abren, güey. Así lo han hecho con todas. ¿No está rolada aquí? Todavía no. Todavía no la abren, pero la mera así la sacan, a saber. Una semana antes. Sí. Ah, muy bien. Bueno, los SAG o los premios de los del sindicato de los actores, pues de hecho son bastante reconocidos. Y los ganadores fueron, ya les va, el mejor ensamble de una película, que es el equivalente como a mejor película, Spotlight, otra vez. ¿Se acuerdan que ganó la pasada de los directores? Es Spotlight es la del escándalo este de pederastía en la ciudad de Chicago. Sí. Ya van dos premios de mejor película. Bueno, sí, o sea, ya van dos premios de mejor película que se lleva, el de los actores y el de los directores. ¿Eso por qué? ¿Porque están tocando temas inquietos? ¿Es el morbo? No, realmente la película sí está bien, o sea, que sí está muy bien hecha. Creo que ya llegó. Se llama aquí en primera plana. No, todavía no está. ¿Todavía no llega? ¿The Short Blue? Bueno. Bueno, ¿quién Durango no? Mejor actor, Leonardo DiCaprio, The Revenant. Otra vez. Vámonos. Mejor actriz, Brie Larson, por La Habitación, o Room. La Habitación. Mejor actriz de reparto, Alicia Vikander, por La Chica Danesa. Mejor actor de reparto, Idris Elba, por Beast of No Nation. Es la de Netflix. Sí. Mejor ensamble de actores de riesgo, Mad Max Fury Road. Ah, pues sí. Mejor actor de televisión drama, Kevin Spacey, por House of Cards. Otra de series, sí. Mejor actriz por drama, mejor actor por, bueno, ese ya me lo salté. Y mejor ensamble de actores de riesgo, Game of Thrones. Son las de Wii. Están perros, ¿verdad? Y en camino al Oscar, ya comenzaron a salir los nombres de los artistas que estarán fungiendo como presentadores y participantes en la ceremonia de los Oscar de este año. Y los primeros anunciados son Will Smith, Benicio del Toro, Benicio del Toro, Tina Fey, Whoopi Goldberg, Ryan Gosling, Kevin Hart, Lady Gaga, Sam Smith, Charlize Theron, Jacob Tremblay, The Weeknd, Pharrell Williams, Steve Carell, Priyanka Chopra, Quincy Jones, Byung-Hun Lee, Jared Leto, Julianne Moore, Olivia Moon, Margot Robbie, Jason Segel, Andy Serkins, J.K. Simmons, Kerry Washington y Reese Witherspoon. ¿Y eso es importante? Sí. ¿Por qué? Sí, es Spotlight. Ahora, la ceremonia, los premios número 88 de los Oscars, será presentada por el comediante Chris Rock, como ya habíamos mencionado, y se transmitirá en vivo el domingo 28 de febrero. ¿Y en las secuelas que no queremos? ¡Oh, no! Ya es oficial, la producción para la segunda parte de Blade Runner está en marcha y sus filmaciones comienzan en el mes de julio de este año. El proyecto está armado como sigue: en la silla del director estará Denis Villeneuve, Harrison Ford volverá a interpretar el papel de Rick Deckard, si es que no se accidentan antes, y Ryan Gosling hará el paro. El guion, va a matar a su hijo. A ver, el guion está escrito por el coescritor de la cinta original, Hampton Fancher y Michael Green, y está basada en una idea de Ridley Scott y Fancher. Roger Deakins será el director de cinematografía y tras bambalinas tendremos a Ridley Scott como el director ejecutivo. Ay, cabrón. Tengo miedo por esa, güey. Pues es que es delicadísimo. Sí, no mames. No. ¿Y en las secuelas que no queremos? ¡Yosh! Se anuncia que el filme de Mamá tendrá una segunda parte. Ay, sí, ese filme de terror que fue producido por Guillermo del Toro y dirigido por el argentino Andrés Muschietti hace ya un par de años, tras haber visto un excepcional short film, por ahí lo mencionamos, no me acuerdo en qué programa lo mencionamos, ¿te acuerdas? Sí. Pero bueno, no fue hace mucho. ¿Amerita? ¿Mande? ¿Sí, amerita? ¿El short film? Sí, está muy chido. ¿Y la película? También está padre, hasta el final se desfonda un poco, pero está padre. Pero sí aguanta. Sí aguanta. No mames, el final es fatal, güey. Sí. Un poco sí, al final sí, fue políticamente correcto. Sí. De películas que las arruina al final, ese es mi top. Entre en el top. Ah, cabrón. Ah, tan así. Sí. Pues bueno, la secuela ahora contará con los escritores de Danny Whitmeyer y Kevin Koch. Aún no se sabe si realmente pues de qué va a tratar ni nada. Y pues obviamente no van a regresar los de la primera. Pero pues a ver qué pasa. Y en las secuelas que no queremos, ¿crees? El productor Jerry Bruckheimer ha dado a entender que está en conversaciones ya con Tom Cruise para poder despegar con el proyecto de la secuela de Top Gun. Otra, cabrón. Y en los remakes que no queremos, 5. 4, ¿no? 4. 4. Cabin Fever. No me confunden. Sí, esa película de terror de Eli Roth de tan solo el 2002, ahora tendrá una nueva versión y ahora él la va a producir. Gracias por participar. ¿Cuál es? Cabin Fever. No, pues bueno. Han hecho como 20 millones de películas de ese tipo, güey. Sí. Bueno, y en los remakes que no queremos, 5. Supimos hace poco que Fox quería una nueva serie spin-off de 24, pero ahora sin Kevin Sutherland, y que se quería buscar a un nuevo protagónico, ya fuera de color o una mujer. Pues, ¿qué creen? Tienen a ambos. Se anunció que Corey Hawkins, que lo vimos en la... Bueno, no lo vimos, pero sale en la de Straight Outta Compton. Esa es la de los raperos, ¿se acuerdan? No. Y a Miranda Otto, del Señor de los Anillos. Corey Hawkins será el protagónico, que se llamará ahora Eric Carter. Y Miranda Otto interpreta un papel del personaje llamado Rebecca Ingram, la cual fue descrito como una ex agente de CTU que está arrepentida de haber dejado a la agencia antiterrorismo. Ya que les digo. Por cierto, Miranda Otto, no mames, dio un viejazo mal pedo, güey. Pero ¿Se ve muy aplaudida? Sí. ¿Quién es esa? Miranda Otto fue la que la hizo de Eomir en Señor de los Anillos. Ya se ve súper. No mames, güey. Pero ¿cuántos años pasaron? Pedo. Pues ponle que sí pasaron unos 10, 12 años, güey. Pero parece que a ella le pasaron 30, güey. Neta, güey. Sí, se ve mal. Cuando la vi, dije, no mames, es ella. Esa va a ser su color de piel, ¿no? No, no, gacho. O sea, se ve mal. Se ve mal. Pero bueno. No es como uno, güey, que pasan los años por y supuesto, no se va. Por supuesto, güey, claro. Claro. Y en los remakes, ¿qué no queremos? ¡6! Los productores de 300 harán una versión futurista de Robin Hood. No mames. Sí. Ahora va a estar situada en una Londres distrópica del futuro, donde un agente del MI5 se revela para una misión para impartir justicia. Chale, no, por favor, ya no, por favor. No, bueno, güey. Y no olvidemos que además Disney, junto con Legacy Studios, están trabajando ya en su propia versión de Robin Hood llamada Robin Hood Origins, que suena igual de mala, güey. Ya. Entonces tenemos Robin Hood para rato. Ese Robin Hood donde salió el gladiador, está buena esa película, yo no la vi. No, está medio palomera para abajo. Porque yo no, recuerdo, 6-5, la única 7, que recuerdo así digna, la de... Kevin Costner. Esa se me hizo padre. Y pero... se avejentó también mal esa. La ves ahorita ya así como que, ay, cabrón. Sí, y me sigue gustando y todo, pero... ¿No hay una más digna que esa? ¿De Robin Hood? No creo. No, ¿verdad? Fíjate, me quedé pensando en un recuerdo una buena. Muy pronto el especial de Robin Hood. De Bodyguard, ¿eh? Sí. Kevin Costner. Sí. Y la de Disney, güey, no hay más. Hubo una serie ochentera, noventera. Ah, sí. De Robin Hood, que estaba chida. Sí, fíjate. Estaba chida. Pero en algún momento se desfondó cuando matan a Robin Hood y llega un gemelo rubio. Ah, que la chingaló. Y algo así, güey, ya dices. No, pues obvio. Ya, vale madre. Sí, pero eso estaba chido. Se desfondó. Así como cajita de cartón. Sí. Como bolsa de la Soriana, güey. O del Oxxo. Bueno, qué pena, ¿verdad? Y en las adaptaciones que no sé si queremos. No sé. Siete. No, por eso. No sé por qué. No sé. Ya habíamos comentado tiempo atrás de que estaban buscando una serie basada en el cómic de Archie. Bueno, pues ya es oficial y ya se tiene luz verde para el piloto de la serie llamada Riverdale. No. Con todos los personajes del cómic para la cadena CW. Riverdale 90-210. Prácticamente. No manches, de Archie, güey. Bueno, y en las secuelas que sí queremos. Oh, no. Arnold Schwarzenegger comenta sobre el estatus del nuevo filme de Conan e incluso ya le puso título y dijo esto. Conan el Conquistador, donde estoy sentado en el trono por años y años, por décadas, y de repente llega el momento cuando quieren destronarme. O sea, continúa. Esta historia será contada y esa película será realizada. No manches. No manches. Después de 30 años, güey. Suena bastante bien. Cabe mencionar que este filme será una secuela directa de Conan el Bárbaro. Y de una manera también será ligada con los hechos ocurridos en Conan el Destructor. Sí, el guión está siendo escrito por Andrea Berloff y la película llegará a los cines durante el 2018, güey. Ahí para toda la banda, si no la han escuchado, el de Conan, ahí el Tueta nos dio unos apuntes acerca de que sí era la que seguía, la de Conan el Conquistador, que finalmente se convirtió en Kul el Conquistador, ¿verdad? Porque ya el Schwarzenegger en ese entonces ya no quiso porque se sintió medio estrella y ya no quiso volver a filmar. Se subió un ladrillo. Ni siquiera platicarlo. Ya tenía visa. Sí, ya tenía visa. De trabajo. Ya no, ya de la migra. Güey. Ah, pero sí está chido. Oye, sí son más de 30 años, del 82, sí, güey. Ya, Iván no nacía, güey. No. ¿No? Yo estaba empezando la secundaria con la generación 82, 85. Dígalo. Todos que sobre. Ah, no, ya. Ya, ya. Bueno, y en la sección de Back to la Barranca, Clayton. Está padre eso. Saludos, Arturo. El sueño de todos se ha hecho realidad. No. Desde 1983, que la fábrica de DeLorean cerró, todos hemos soñado en algún momento por tener un auto de ellos. Simón. Actualmente se construyen aún con piezas que dejó la fábrica y que vendió en aquel entonces. Se ensamblan y venden, pero son reproducciones con piezas originales o la mayor parte, claro. Bueno, pues hasta ahora, pues el actual CEO de la compañía DeLorean, Steven Wynne, ha anunciado que la compañía ya obtuvo el permiso para volver a producir su modelo DMC-12 en su fábrica de Humble, Texas. ¡Ay, cabrón! A juntar billetes, güey. Es algo fantástico, algo que llevamos mucho tiempo esperando que pasara. Ya tenemos luz verde para empezar la producción de nuevos vehículos, que era algo que hasta ahora teníamos prohibido, comentó Wynne en una entrevista. Así es, tendremos de vuelta al famoso DeLorean de 1982. Wayne planea comenzar a vender los nuevos DeLoreans en algún punto del siguiente año a costo más o menos de 100 mil piticlines verdes. ¿Es mucho? ¿100 mil? Sí. Muchísimo. No, bueno, hay que hacer alcancía, güey. Es mucho. Habrá que ver. Te hace mucho, güey. Deme dos. Neta. Yo voy a creer dos, güey. Por cierto, ahora con la salida de Peter Moffat de la serie del Doctor Who en su 10ª temporada, otro que anuncia que sale es Peter Capaldi, quien interpreta, por cierto, al Doctor Who. Entonces, pues, a ver cómo plantea la 11ª. Bueno, y de ahí nos vamos en la sección de las chocheces de Ridley Scott, y este les va a dar algo así como que se les va a torcer. Ay, cabrón. Ya comentamos sobre Blade Runner. Ahora vamos sobre la otra que tiene en puerta, y es Alien Covenant. La pregunta obvia de todos es si regresarán Naomi Rapace y Michael Fassbender, quienes fueron los únicos sobrevivientes en Prometheus, ¿verdad, Jimmy? Fassbender. Pues hasta ahora sabíamos solamente que Fassbender sí regresaba. Digo, será el androide David. Sí, claro. Lo malo es que ahora ya supimos que Rapace, quien interpreta a la doctora Shaw, no va a regresar. ¿Por qué, oye? ¿Por qué? Pues ni siquiera se ha dicho, simplemente quedó fuera de la trama. ¿No le llegaron al precio, o qué? No, más bien no le incluyeron, güey. Pero pues ahí se queda, güey. Le valió madre y dijo que no. Que. Y esto madre, lo confirmó Ridley Scott, que simplemente pues quedó fuera, güey. Por diferencias artísticas ha salido, güey. Entonces, valió madre, güey. Ay, caro, oye, pues es que ese es uno de mis hits ese, güey. O sea. ¿Sí? Así, ¿ah, un hechicero lo hizo, güey? Me imagino que van a quedar alguna explicación muy buena dentro de la o película, simplemente, ¿no? La van a omitir, güey. Ay, sí, segunda parte, y esperas ver a la muchacha esta. Y no va a salir, güey. No va a salir. Digo, con David todavía lo entiendes, porque pues hay varios, pues, hay muchos robots. Como, no hay pedo. Va a ser como la de Alien, donde llegan al planeta Fury de la prisión, uh-huh. Que a lo mejor murió empalado el cabo Hicks o la Hicks. Niña que se ahogó en su tubo. ¡Ey, güey! Valió madre. La van a encontrar ahí en barra. Ya me estresé, güey. Sigue adelante, güey. Ya sabía que te ibas a estresar. Bueno, y en su sección, bienvenidos al Super Bowl 50. No hay un espacio televisivo más exclusivo y mejor pagado que el del Super Bowl. Básicamente, todo Estados Unidos se paraliza para ver el partido y sus espacios publicitarios llegan a precios exorbitantes. Y todo el mundo quiere unos segundos en él, tomando en cuenta que este año los costos están en $5 millones por solo 30 segundos, güey. Este año, dentro del mundo friki, tendremos los siguientes anunciantes presentes. El primer tráiler para la nueva película de Jason Bourne, la quinta. Deadpool va a tener mucha presencia durante el evento. Incluso el viernes, antes del Super Bowl, va a andar el actor Ryan Reynolds en un carrito de comida rápida entregando chimichangas, güey. ¡Ah, qué ¿sí? onda! Fíjate que me está gustando mucho cómo están haciendo la publicidad. La sí. publicidad de Deadpool es sí. muy buena. Sí, tengo que reconocer que sí es muy, muy, muy buena. ¿Viste? El sábado que fui al Cinépolis está un cartón de Deadpool que dice ¡puto el que lo lea! ¡No de hecho, mames! Estaba cagándome de risa. Ahorita tengo una nota precisamente de eso, pero se están viendo muy hábiles. Hay gente sí. que ni siquiera tiene idea de quién era Deadpool, güey, y ya le sacaron la espinita. ¡Ay, ese güey, qué es eso! ¡Qué rollo! Entonces, pinta bien, ¿eh? Ahora, Independence Day Resurgence. A ver. X-Men Apocalypse, The Jungle Box, The Jungle Book. ¿Qué opinas de esa de X-Men? No sé, ¿la de X-Men? Ahora que fui a ver el Renacido, uh-huh. Salió un corto de X-Men, al día no le llama la atención, pero a mí sí. Y dije, ay, cabrón, no, o sea, no supe definir. O pronosticar si era de... Ana, es que no he visto como que lo han dejado demasiado ambiguo, entonces no, qué no bueno. sé. no va sé. A estar bien. No hay mucho, ¿eh? Sí, así como que no sé, o sea, ya con Días del Futuro sé que pasado, la voy a aprendieron. Ver. Sé sí. que la voy a ir a ver, pero sí. no va sé si me bien. Va a gustar, entonces no sé. Ay, o sea, que vamos a ¿sabes con... yo qué fortaleza le veo? Tú misma habías dicho que como que habían encontrado la fórmula. Sí. Y que después de unas películas que casi fue de palomazo y luego trataron de hacer la hollywoodense espectacular y valieron madre, y poco a poco aprendieron, ¿no? ¿Sabes cuál ventaja es la principal para mí? Lo bien establecido de los personajes. De una u otra manera, Wolverine ya lo aceptamos y ya nos resulta bien. En el churro de Wolverine Inmortal... Ah, no la vi. ¿Ves? Que nomás se llama Wolverine. Sí, ¿verdad? La que se llama... ¿El qué? Wolverine Inmortal. El churrazo ese despreciable. ¿Te gustó a ti o qué? ¿Por qué te claro estresas? Que me gustó, me yo encantó. No, yo, no, te que, gustó. Sí, yo no la vi por eso, güey. No, mira, está buenísima. Yo no la vi por eso, güey, porque mucha gente, la gran mayoría dijo que estaba asquerosa. Es ya, muy no, buena. La primera no, sí está es un malona. Churro. Ah, no, sí, no mames, no, pero es que hasta en los perros hay razas, güey. La primera es espantosa. Y cuando nosotros la vimos, hasta le dije a Palomares, ¿sabes qué, güey? Esa se la dedicaron a quienes leímos los cómics. Sí, no o sea, mames, esa güey. No es como el primer intento de los X-Men. Ahora sí no lo dedicaron a nosotros. Sí, el Samurái de Plata está medio mamonzón y todo lo que pero tú quieras. Pero está muy buena, pero te la voy a prestar, güey. Es claro. La primera... A mis hijas les encanta, ¿eh? También. No. Es la primera que Wolverine es Wolverine. ¿Sí? O sea, el carácter, ahora la sí lo amargura. Ves, ahora sí, es más, ¿sabes qué le falta? Estar más chaparro para que sea el de los cómics. Así. Entonces ya tenemos al Wolverine perfecto. Sí. A ver, ¿cómo se llama la película donde narran la historia así de el antecedente de su hermano y luego se pelean contra uno que... La primera Origins. De Wolverine. Origins. Es un asco. Sí, es así, es un no, churro mala, feo. Mala. Es que acepta que la de Inmortal sí está muy mamón el rollo del... De que ya te tengo, oye. Y que se sacaron de la manga la vieja esta reptilesca como... Ya sale la primera. Medio mafufzona y todo, ¿no? Pero esa sí existe. De Wolverine Inmortal. Ah, la segunda. ¿Quién es en esa? En los cómics existe. ¿Quién es? ¿Quién es? Sí existe, ¿ves? ¿Quién es? Nombres. Yo no la conozco. Nombres. Nunca en mi vida la había visto. Bueno, también soy ajeno. Está mamonzona. Ah, bueno. Pero Wolverine es perfecto. Coloso, lo poquito que ha salido, es perfecto. Quicksilver ya les quedó perfecto. Sí. Entonces, ahorita sí ya vas a ver a puros X-Men que a través de los años y con la nueva adquisición del Quicksilver, ahora sí ya quedaron perfectos. Javier y Magneto... Entre comillas, jóvenes, están perfectos. Sí, a ver cómo sale esa película. Yo te digo, tengo mis sí, dudas. Va a estar pero... bien. Bueno, okay, luego, Zootopia, la de Alicia a través del, del, pues, del vidrio, de Looking Glass, a través del espejo. Finding Dory, Warcraft. Warcraft. Teenage Mutant Ninja Turtles, Out of Shadows, Capitán América Civil War. Y un trailer del 20 aniversario de Pikachu. Ese es para ti, Iván. ¿No? ¿Y por qué para mí? No, no te gusta. Yo estaba esperando que por cierto, Rock One. Que por cierto, ahora en enero pasado, que acaba de fenecer, cumplió la palabra de la 30 semana, años, güey, de haber sido lanzado el primer capítulo de los Thundercats. ¿Sí? Platícula, mi caricatura favorita, güey. No, yeah. Imagínate. Yo me enteré hasta después, por supuesto, ¿verdad? Pero sí dije, no, tengo que ver al menos unas poquitas. Thundercats. Bueno, lo malo es que hasta este año van a quedar fuera Sony y Warner Bros. Es de las nuevas. Lo que significa que no tendremos ningún trailer, preview, avance o nada hasta ahora para Batman v Superman, Dawn of Justice, ni de Suicide Squad. ¿Cuándo se estrena la de Batman? Marzo, ¿no? Sí, pero del próximo, ¿no? ¿O es de este ya? ¿Ya es de este año? Sí, es de este año. Jorge, por favor. Focus. Jorge. Diles. Uy, pues. No, le metieron mucha pinche lana para tenerla congelada un año te más. Qué bueno. Fíjate que yo esperaba una de Rogue One. Uno de Rogue One. Ah, todavía. ¿En Supertazón? Sí. Pues estamos en el año, ¿no? Pues sí, estamos en el año. Para que estuviera. Te la concedo, Iván. Sí, puede ser. Bien. Bueno, y en la sección de La Verdad Está Allá Afuera, ya quedaron las cifras finales para el regreso de los X-Files y su 10ª temporada de solo 6 episodios, y fue más de 20 millones de espectadores. No manches. Por lo que sorprende, pues es el impulso que ha tenido el show también con las vistas de los episodios en los servicios de streaming como Fox Now o Hulu. Sin duda fue un hitazo hasta ahora. Y eso es solamente en Estados Unidos, pues a nivel mundial, la misma cadena Fox estima que las cifras llegan a los 50 millones de espectadores en sus dos primeros episodios. Y es eso que aún no se estrena en varios países, como Inglaterra o algunos de Europa. Los X-Files se transmiten los lunes por Fox. Por ejemplo, ahorita está siendo transmitido el tercer episodio. Con razón no la vi, güey. No, pero... No, no. Pero sí, ya habíamos dicho eso, que no nos íbamos a ver. Así es. Está muy chido. ¿Sí está chida? Sí, no más a Jorge le va a gustar y le van a cancelar. O sea, no, pero es del tipo, ¿no? Es del, o sea, mantiene la línea y todo. Sí, no, no, Iván, por favor. No como Constantine. ¿Es con quién? Pinche tú. ¿La bueno. otra cuál era también? Y en la sección de La Furiosa, mucho hemos comentado en su momento de la versión blanco y negro de George Miller que hiciera para Mad Max Fury Road. ¿Se acuerdan que habíamos platicado? Claro. Bueno, incluso llegando a decir que era la versión que a él más le gustaba. Sí. Luego, cuando salió el Blu-ray, no se incluyó. De hecho, la respuesta oficial ya la dio George Miller, que no se incluyó porque no cabía en el Blu-ray. Tendrían que haberle agregado otro disco. Entonces, por eso, ahora se anuncia que en un futuro vamos a tenerla en un formato casero. ¡Chan, chan! Va a ser como la de Días, de Futuro Pasado. Ya ven que salió una versión y luego después sacaron la otra versión. La cajita de metal. La cajita de metal. Igual en una de esas vamos a tener esa versión. Esa también va para el librero, güey. Bueno, y en la sección de Que no pan del cúnico... En la semana salieron informes de que Disney estaba quitando de su roster de estrenos del 2017 la película live action de Ghost in the Shell, protagonizada por la simpaticísima de Scarlett Johansson. Esto debido a que DreamWorks, quien la está realizando, se mudó de Disney a la Paramount hace unos meses. También por ahí lo habíamos platicado. Recordarán que, pues bueno, ya lo habíamos dicho, que fue como hace 3 meses más o menos, para finales del año pasado. Bueno, pues tras el susto, salió un comunicado de que no se cambia la fecha del estreno, que es el 31 de marzo del 17, como estaba agendada, y que en cambio va a ser distribuida por la Paramount. Entonces nada más se mudó la propiedad, porque sí, anduvieron ahí algunos sitios diciendo que ya la habían cancelado y de todo el pedo. No, tranquilos. Y en la sección de Se la comen cruda, ya tuvimos el tráiler para el regreso de media temporada de The Walking Dead, y ya sé que les urge que regrese este 14 de febrero. Por cierto, una de las quejas en esta primera mitad de temporada es que Daryl Dixon, el personaje de Norman Reedus, no ha tenido mucha participación. A esto Scott Gimple, quien recibe los cheques por ser el productor ejecutivo de la serie, aseguró que este detalle va a ser corregido muy pronto. Retomamos el ritmo con Norman. Van a quitar de todo. Sí, va a ser muy atemorizante en esta segunda mitad, pero también hay un par de momentos en los que me hizo carcajear. Habrá mucho de Daryl y una amplia variedad de Daryl. Ahí está, no están chingando. Y en la sección de Winter is Coming. ¡Winter is coming! Todo el mundo está traumado con el futuro, si es que aún lo tiene, del personaje de Jon Snow al final de la quinta temporada. Y a esto le preguntaron al actor Kit Harington, si, pues así ya directo, que qué pedo, Harington. Pues. Harington. Que pues que qué pedo, pues. Y esto fue lo que contestó. Todo el mundo puede decir. Todo lo que te puedo decir es que Jon Snow está muerto. Él murió al final de la última temporada. Y luego le preguntan, ¿pero su espíritu vive? ¿Quién sabe? Tendrás que esperar y ver. Será una excitante temporada, según creo. Cabrón, no suelta. Qué bueno que no suelte nada. Otra de la que habló sobre su personaje es Sansa, que pues por si no se habían notado, ya está muy crecidita. Ay, y comentó que esta será una temporada muy importante para ella tras todo lo que le ha pasado. Será sobre su aceptación personal. Ella, en esta temporada, realmente controla el respeto que merece y toma control de todo. Y es bastante bueno. Tienes un límite antes de que comiences a pedir el respeto que mereces. Me refiero a que en esta temporada hay muchos impactos. Es masiva. Es la temporada más grande hasta el momento. Game of Thrones regresa para su sexta temporada el 24 de abril. Y a ver si Gima se le digna de terminar de verla. Ya la estoy empezando a ver otra vez, Gima. Imagínate. Sí, qué bárbaro, Gima. ¿Cómo puedes no verla? No es posible. No. Pues qué, hacemos una pijamada, ¿no? Y la vemos juntos, Dima. Una pijamada. Y en la para sección, amanecer bailando. Y en la sección a donde ningún hombre ha ido antes. Ya que estamos con el aniversario 50 de la franquicia de Star Trek, Red Pop, la compañía responsable de organizar la Comic Con de Nueva York, ha anunciado una convención de 3 días llamada Star Trek Mission New York. De acuerdo con el Hollywood Reporter, el evento se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre en el Javits Center de la ciudad de Nueva York, y agregan que será un evento único para fans, como algo nunca antes visto, que este permitirá a los fans que vayan más allá de los panels y las firmas de autógrafos mientras que se adentran en el universo de Star Trek. Trek. El aniversario de Star Trek es el 8 de septiembre, que fue el primer día en que salió el episodio inicial de la serie, allá en 1966. Así que live long and prosper. Trekis. Y en la sección de las rabietas de Tarantino, hace no mucho se anunció que estaría en nuestro país el director Quentin Tarantino y el actor Damián Bichir para la premiere de Hateful Eight. Bueno, pues ahora la distribuidora responsable de traer el estreno a México, Diamond Films, informó que dicha visita, así como las actividades con la prensa y la premiere con la alfombra roja, se van a cancelar. ¡Cuac! Que siempre no. Se la apelaron. Las razones, pues no las dijeron y pues como diríamos, lávense la dona. Sí. Y en su sección, te araño la espalda. Hugh Hackman confirma que ya tiene el guión terminado para Wolverine 3 y que el actor confirma que en sí es su última aparición y hace el comentario de que pudiera sugerir la trama de Old Man Logan, pero pues habrá que esperar. Ante los comentarios de que ya dejará el papel, Simon Kinberg hizo algunos comentarios y es que es evidente que no quieren dejar que Jackman se retire del papel, pues para que la maquinita siga imprimiendo billetes, ¿verdad? Y esto fue lo que dijo: yo quiero encontrar la manera de contar más historias de Wolverine, así que vamos a tratar de atraer a Hugh Hackman para volver a trabajar, o tendríamos que encontrar una forma creativa para seguir adelante. Sinceramente no me imagino a nadie más en el papel. Y es que es lo que precisamente dice Carlos. Sí, o sea, ya es el Wolverine. Es como tratar de otro Tony Stark, güey. Sí, ya valió madre. Otro ya. Han Solo, güey. Ándale, o sea, ataca, no, güey. Sí, va a haber otro Han Solo. Sí, pero no va a llenar los zapatos, güey. ¿Quién sabe? No es cierto. Hay al menos, joven. Al menos ahí este va a ser un joven Han Solo, o sea, tiene al menos la chance. Sí, de ser otro personaje. Entonces, ay, güey. Bueno, y en la sección de su amistoso vecino se anunció que el nuevo filme de Spider-Man, que será realizado en cooperación entre Marvel y Sony, saldrá en formato IMAX junto con su estreno mundial para el próximo julio del 17. El presidente mundial de mercadotecnia y distribución de Sony Pictures, Green Grisling, comentó acerca de la noticia: hay muchas cosas que Spider-Man, incluyendo la acción con las telarañas, que se ajustan perfectamente a la pantalla IMAX. Estamos seguros de que las audiencias en todo el mundo querrán verla en ese formato. Acabo aquí, pinches. Porque no piensan en los ganchitos. Bueno, ya la sección llegará de... un IMAX aquí. No nos traen, las traen en español, cabrón. Ya que vimos a Flores Magón hacer del recorrido de la foto, estábamos hablando de Star Wars, pues todavía estaba de super moda. Y desde hace 30 años. Sí. Y alguien de los que ya me preguntó: ¿tú crees que aquí algún día llegue una pantalla IMAX? Dije, pues sí, güey, pero ya cuando todos los cines, o sea, como IMAX, güey, es como decir, oye, aquí llegará el cassette algún día. No, güey, ya no va a existir, güey, cuando llegue aquí a Durango. Y ahí me surgió mi idea repetitiva, pero no consistente, de poner algún día un autocinema aquí. Está chido. Sí. Bueno, y a la sección de la historia sin fin. Fue entrevistado Bob Iger, que es el mero mero de Disney, sobre sus nuevas y más recientes franquicias, Marvel y Star Wars, y sus planes sobre ellas, ahora que terminemos con todos los filmes ya anunciados. Y su respuesta es más que interesante y hasta cierto punto pues bastante obvia. Él dice: habrá más. Después de eso, no sé cuántas. No sé qué tan seguido. Con Marvel estamos hablando de miles y miles de personajes. Eso puede continuar para siempre. Así que no creo que se estén cansando. Pero creo que seguiremos elevando el nivel en términos de contar historias que los traigan de vuelta, que les entusiasmen, que los hagan sentir nuevos. Y eso es lo que hacemos para vivir. Así que ahí lo tienen. La maquinita seguirá imprimiendo billetes. Sí, es clave eso. Sí. Y en la sección de Bienvenidos a Manpower y la cajita de cartón. Oscar. Saludos, Oscar. ¿Cómo estás, amigo? La actriz del Sexto Sentido, Toni Collette, se une al elenco de Triple X, tercera parte. La actriz aún simpaticísima de Kim Basinger se une al elenco de la segunda parte de Fifty Shades Darker, como la ex amante de Christian, Elena. O sea, todavía su matona. Ella. Sí. Mira. No la veo desde Superman. No. Batman, perdón. No, o sea, desde Batman. Bueno, el actor del Roy Lindo, que salió en Blood and Oil, en Broken Arrow, se une con la simpatiquísima de Adrian Palicki y Lance Hunter en la serie de Marvel's Most Wanted como Dominic Fortune. Y en cosas que solo pasan en los Simpsons. Ay, me pone atención. Adelante, adelante. Esta semana se bañaron. Ya me atoré con el cable. Ahí está. Y que nos quitan la publicidad de Deadpool en la Ciudad de México. Malditos. Al menos sus espectaculares. Chingada. Resulta que la campaña de Fox para el filme en la Ciudad de la Esperanza se pasó de tono y las autoridades decidieron retirar los espectaculares. De acuerdo con una nota que salió publicada en el Universal, el gobierno de la capital mexicana quitó la publicidad de Deadpool por ser ofensiva, pues esta lució un letrero con la leyenda: suspensión mis huevos. Por favor, había sacado un comercial de Deadpool haciéndoselas de pedo, la neta. Obviamente la campaña no fue accidental. Estaba precisamente dirigida para causar estruendo y así ganar más publicidad. Y además gratis hecho. Al volverse viral. Unas horas más tarde, el espectacular, que por cierto estaba sobre una importante avenida de la Ciudad de México, fue reemplazado por uno mucho más amable. Así de repente, rapidote, ya lo tenían listo. Pues claro, iban a eso. Ya tenían todo preparado. Es lo que te digo. Pero estuvo muy, muy bueno ese movimiento. Digo, con toda la multa que les pudieran haber acomodado. No, de todas maneras, pues todo lo que pagan en publicidad. Exacto. Anda. Y luego. Inteligente movida. Sí, bastante. Ahora, esta nota es como la muestra de la involución. Pues en la semana pasada salió un rapero que asegura que la Tierra es plana. Ay, y que tiene pruebas de ello. Así mero. El idiota se llama Bobby Ray Simmons, mejor conocido como B.O.B., allá en su colonia pobre. Y ha salido en su cuenta de Twitter para insistir que el mundo es plano y mostrando sus fotografías donde él clama la evidencia, diciendo a sus 2.3 millones de seguidores: yo tampoco quería creerlo. No importa si estás a una gran altura, el horizonte siempre está al nivel del ojo. Lo siento, cadetes, yo tampoco quería creerlo, escribió el rapero B.O.B. Este güey clama que si el mundo de hecho fuera redondo, sería evidente cuando se ve al horizonte. Dice que las ciudades en la distancia no serían visibles, ya que serían ocultadas por la curvatura de la Tierra. Claro, si estuviéramos pues viviendo en Plutón, imbécil. Las ciudades en el fondo... En el planeta de Kaiosama, güey. O sea, las ciudades en el fondo están aproximadamente a 26 kilómetros de distancia. ¿Dónde está la curva? Por favor, explíquenlo. El güey todavía reclama. Y claro, no faltaron los que le creen, pero cuando salía alguien que le decía en forma amable sobre su estupidez, digo, el error, solo contestaba: es ese momento incómodo cuando te das cuenta de que te han adoctrinado en un sistema de creencias heliocéntrico. Voy en contra de las más de los más grandes mentirosos de la historia. Los han engañado grandemente. Mucha gente se cierra ante la frase tierra plana, pero no es posible que veas toda la evidencia y no lo sepas. Debes madurar. Ay, cabrón. Tanta estupidez hizo que uno de mis ídolos personales, el astrofísico Neil deGrasse Tyson, tuviera que alzar su voz señalando dónde B.O.B. estaba equivocado y explicó parte de la ciencia detrás de las fotografías. Y dice: la curva de la Tierra, de hecho, bloquea 46, no 52, metros de Manhattan. Sin embargo, la mayoría de los edificios están en el centro, son mucho más altos que eso, agregó Nils. Polaris está a 1.5 grados latitud sur. Nunca has estado al sur del ecuador de la Tierra, o en su caso, nunca has visto hacia arriba, añadió el científico. Y claro, el rapero arremetió contra el astrofísico. Yo creo que pues, lo que sabe lo leyó en algún foro de esos que luego leen, ya ves. Sí. Ah, sí. ¿Cómo y que se aferran por información fundamentada. Sí, no, no. El asunto llegó a tal punto que de Chris Tyson salió en un sketch de Comedy Central, muy bueno, donde le pone una arrastrada con datos para destruir a los pseudoargumentos y remata dejando caer el micrófono clamando, y esto se llama gravedad. Pop. Lo hizo shit. Sí, no, estuvo chingoncísimo. Ay, cabrón, no sé ni cómo explicar ese güey. Que piense que la Tierra es plana, ¿no? Es que la neta yo digo que fue puro... ¿Cuál es la prueba contundente? A ver. Pues él clama de que siempre, que no importa lo más arriba que te pongas, siempre ves el horizonte a nivel del ojo. Es como el fenómeno que platicó Enrique, de las dos dimensiones, que como si vieras en un cuento. Sí. Todo plano. Sí, o sea, imbécil. No, no, está pero pendejísimo. O sea, descubrió América el pendejo y... Sí, no, retrocedió, ¿qué te gusta? ¿500 años? Mírame. Ah, casi como yo, pero yo nomás 13 años. No, está chale, cabrón. Güey. Ahora nomás falta que tenga la tortugota abajo deteniéndola, ¿verdad? Ándale. Ahora sabemos de que no es una circunferencia perfecta a la Tierra. Y que está sobre los hombros de Atlas es innegable, güey. Lo que sí podríamos ver es la manota de Atlas, güey. En cierto lugar del Pacífico probablemente se puede ver una manota. La segunda, ¿eh? Claro. Ay, God. Es perfectamente factible. Bueno, y esta nota va muy ad hoc al tema de esta semana, pero... Ay, cabrón, en una de esas notas de religiosos iluminados que de vez en cuando nos encontramos, dimos con los conocidos predicadores de la teología de la prosperidad, que sabrá la madre que sea eso, una doctrina de Coelho o a lo mejor o algo así, pero Kenneth Copeland y Jesse Duplantis defendieron el uso de aviones privados la semana pasada en La Voz de la Victoria de los Creyentes, que así se llama su pinche programa. Bueno, debatiendo la cuestión de que si un predicador puede o no utilizar las donaciones en efectivo para comprarse un avión, ellos llegaron a la conclusión de que sí, de que si no fuera así, no podrían acomodar su horario. Y luego se quejan del avión del presidente. O sea, también explicaron que no desean someterse a una línea comercial con un montón de demonios. La neta, yo tampoco. Piojosos. Él clama que durante sus vuelos escucha en ocasiones la voz de Dios y que si viajara en un avión comercial le sería difícil hablar con él en voz alta. Y la última vez que yo leí sobre eso se llamaba esquizofrenia, lo de escuchar voces en la cabeza. Pero Copeland argumentó que ser dueño de un jet es esencial para él para alcanzar a los perdidos. Yo conozco amigos que buscan a las perdidas también. Explicó que tenemos un mundo agonizante que nos rodea y que no podemos perder el tiempo en las colas y los problemas de las líneas comerciales. Concluyó diciendo que sin el avión no podrían cumplir con el 90% de su agenda. Dios de Dios con esas gentes. ¡Ay, cabrón! Totalmente blasfémico. Entonces, ¿qué se puede decir? Ches imbéciles, güey. Por cierto, si se preguntaron pues cuál es el avión que se compró este güey, fue un jet Gulfstream G650 de 65 millones de piticlines verdes. ¿Cuántas plazas? Yo creo que si gana López Obrador, ese también lo vende en el 2018, güey. Ay, cabrón, no mames, güey. ¿Qué pido, güey? ¿Cómo estos cabrones? Y lo peor que es que la gente todavía lo sigue, güey. No, o sea, dices, no. Y se lo han de hasta celebrar, güey. Va a ir a la inauguración, corte el listón y van a ir y le van a aplaudir, güey. Sí, no entiendo, güey. La neta, no entiendo. Jima, cuádrate, deja hacer lo que estás haciendo, cabrón. Perdón, adelante. Y en una galaxia muy, pero muy lejana, esta semana, durante la Feria de Juguete de Nuremberg, estuvieron en exhibición algunos de los trajes de Rogue One, a Star Wars Story, y pudimos ver también algunos de los detalles, y sin duda, pues son algo diferentes a los que hasta ahora habíamos visto del universo de Star Wars, ¿eh? Son más del tipo de guerrilla, güey. Una onda así medio raro. Otro de los rumores que andan comenzando a circular sobre la trama de Rogue One, a Star Wars Story, es que veremos a los Stormtroopers negros. Y que el papel de Darth Vader es más importante de lo que se había comentado en un principio. No, pues más les vale. Con escenas muy brutales. Eso me gusta. Oh, qué bueno. Ay, a ver. Pero serían los Shadow Troopers, pues, ¿verdad? Sí, los Shadow Troopers. Eso. Ahora, hablando de Rogue One, algo que llamó considerablemente la atención es que precisamente durante la Feria de Juguete de Nuremberg se mostraron los productos de los licenciatarios. Y dentro de la línea de Lego para este filme se mostró el Slave One. Pues si te pones a pensarlo, ya te lo pusieron desde los cómics ahora en Marvel. ¿Será? ¿Será que veremos a Boba Fett en la película? Esperemos. Colin Trevorrow, quien es el director de Star Wars Episodio 9, anunció que realizará la película en filme en lugar de video digital. Por cierto, en la semana sacaron una foto en Instagram de la actriz Daisy Ridley, donde dan a entender de que ya comenzaron la producción. Cierto. Sí. Harrison Ford dará un anuncio de las nuevas atracciones de Star Wars en los parques Disney con un especial de televisión para la ABC que lleva por nombre The Wonderful World of Disney, Disneyland 60, que se transmitirá el domingo 21 de febrero. De haber abanicado un billetote, ¿no? Para hacer eso, güey. De haber cagado, güey, ¿no? En la pasada entrega de los premios SAG, la actriz Gwendolyn Christie respondió a preguntas de los reporteros en la alfombra roja del evento y comentó sobre su participación en el episodio 8 de Star Wars y confirmó lo que ya había rumorado antes los productores. Dijo, estaré en la siguiente película de Star Wars. De hecho, creo que esa es una exclusiva. Y no se la van a acabar. Así que ahí lo tienen, la Capitana Phasma regresa. Por cierto, Ewan McGregor comentó ya sobre su participación en Star Wars The Force Awakens durante una entrevista con Jimmy Kimmel Live. Allí McGregor compartió la anécdota de cómo sucedió la grabación para la película, lo que técnicamente significaba su regreso a la saga de Star Wars, algo que no todos pueden decir. Dijo, quisiera. Estuve esperando la llamada por 2 años. Era como, quizá perdieron el número de mi agente o algo así. Y luego recibí la llamada poco antes de que fuera lanzada por J.J., y él me preguntó si podía recibirme. Dijo, me encantaría que fueras parte de la película y quisiera que estuvieras en ella. Hay una secuencia donde podemos usar una voz. Escucharemos a Obi-Wan desde la lejanía de la fuerza. Y yo dije, claro. Amaría estar en ella. Simplemente estaba esperando tu llamada. Y luego fui. Pude ver un poco de la película antes que nadie. Muy impresionante. Fue entonces cuando hice el diálogo. También compartí un poco del proceso que incluyó al fallecido Alec Guinness, recitando la línea original. ¿Se acuerdan que se mezclan las dos? Sí. La línea dice, Rey, estos son tus primeros pasos. Que haya logrado eso es extraordinario, porque pues él ya está muerto. Tomaron un diálogo suyo diciendo afraid y cortaron la A y la D y obtuvieron Rey. fue como lo que usaron. Así que Alec Guinness dice Rey y yo dije, estos son tus primeros pasos. Pusieron palabras en su boca que nunca dijo, pero lo acepto perfectamente. Sí, está chingón. Bueno, y en las rapiditas. Ay, no. Netflix ha dado el anuncio de que su serie de House of Cards ha sido renovada para su quinta temporada. Lo malo es que su creador, Bill Wilmont, dejará el proyecto. Netflix anuncia una serie animada del Hombre Elástico para el 2017. Acorde a Mike Colter, quien interpreta a Luke Cage en las series de Marvel para Netflix, Iron Fist ya tiene seleccionado a su actor estelar. En una foto promocional de Jessica Jones, sugiere que tendremos el estreno de la serie de Luke Cage en noviembre. Transformers, sí, de nuevo, la quinta, comenzará a filmarse este mes de mayo. Las otras tres que comienzan su producción en el mes de abril son Wolverine 3, Alien Covenant y Avatar 2, al fin. Ya se estrenó la nueva serie basada en la adaptación de cómics Lucifer y para sorprender tuvo un excelente trailer, rating de 2.4 en la población entre los 18 y 49 años de edad, que son 7.15 millones de espectadores. Bastantes. Hay el rumor de que la trama de la sexta temporada de American Horror Story involucre a Slenderman. Jada Pinkett Smith regresa a la serie de Gotham para su papel de Fish Mooney. En la serie de Legends of Tomorrow veremos a un futuro Green Arrow interpretado por Stephen Amell en el año 2046 con su look que vimos en The Dark Knight Returns. Así es, con solo un brazo. Ándale. Habrá una nueva serie animada de Justice League en el Cartoon Network con las voces de los actores de Kevin Conroy y Mark Hamill en sus papeles de Batman y de Joker. Deadpool tendrá una versión del director cuando salga en formato casero. Wonder Woman ya tendrá 5.000 años para cuando Batman y Superman anden presentes. En una nueva foto de Batman v Superman se ve el símbolo de Omega de Darkseid en la arena, lo que sugiere que el supervillano cósmico podría aparecer en la siguiente cinta de Zack Snyder para Justice League y ser el megavillano por el cual todos se junten. La madre. De acuerdo a las proyecciones de analistas, Batman v Superman espera recaudar 154 millones en su fin de semana de estreno. James Gunn reveló que el papá de Star-Lord y el villano principal ya tienen a sus actores para Guardians of the Galaxy Volumen 2, así que los conoceremos pronto. Es oficial, mediante un comunicado, Disney confirmó la fecha de estreno de Capitán América Civil War para Latinoamérica. Es el 29 de abril del 16 y, como es costumbre ya en estos filmes, sí será una semana antes del estreno en Estados Unidos. A huevo. Y en la sección de los dineros. Ándale, esa quería ver. Se termina enero y cerró la taquilla con el reinado en el primer puesto de Kung Fu Panda 3, que recaudó 41 millones de piticlines verdes. Ah, chingadrón. Por un lado, suena muy bien, pero pues tampoco es así como que tenía mucha competencia, pues no. Pero en comparación, hizo menos que su antecesora Kung Fu Panda 2, que junto en su estreno 47. Eso es un indicativo de que pues ya está pasando el ¿Pero interés. ¿En qué mes estrenó también, no? Eso sí. Ya me estrenó en vacaciones, güey. Ahora, The Revenant sigue fuerte y regresa al segundo puesto con 12.4 millones y un total ya de 138.1. Oye, qué perra película. Ya la fuiste, güey, a ver, ¿verdad? Joder, su pinche madre. Fui con Liliancita, me invitó. Gracias, Liliancita. Seguíamos en la semana de festejos de cumpleaños. Como tuve muchas cosas de fiscal, pues no tuve tanta chance, pero ya me llevó. No mames, güey, este es... No. Una mamada. No, esto es una joya. A diferencia de Iván, creo que su banda sonora es extraordinaria, güey. Porque no solamente es la música, sino es todo el ambiente que se escucha de los pajaritos, el agua, la cascada. Pero ¿sí? Yo no dije que fuera mala. sí, dijiste, güey. No, está grabado. Sí, güey, claro que. Sí, está grabado. Dije que se escuchaba muy poco. En fin, no. Revisé el capítulo. Entonces, ¿cómo se llama? La imagen, o sea, el cinefotógrafo, güey. No, se la mamó, güey. Utiliza nuevamente las técnicas que usó en Berman, de dar secuencia en una sola toma íntegra. Varias partes no tanto, pero sí lo utiliza, se ve súper chido, güey. Ciertamente lo que dijiste en su momento hace tiempo de solamente fotografía con luz natural. No mames, güey, o sea, ¿tú ya la viste, Carlos? No. Bueno, voy a verla. Los colores, ¿no? Es ya lo dijeron también, es una película de supervivencia, de venganza. Y obviamente este tipo de luz, en el lugar donde la hicieron, te avienta colores que va del verde al azul. Entonces es depresiva, ¿no? Toda la película, prácticamente toda la película es en ese color. Azules, verdes, oscuro, drama. Y solamente en los momentos donde hay esperanza, te cambian los tonos a cálidos, ¿verdad? Donde te da cuestiones de teoría de color, ¿no? Uh-huh. La verdad es que el esfuerzo que hicieron, me imagino que los que no salen en la película, los que están atrás, fue algo sobresaliente. A veces es súper, súper difícil grabar eso. Hay escenas para mí que rayan en un poema, güey, ¿sí? El lente con el que graban, obviamente un lente muy, muy abierto, tiende mucho a el cinefotógrafo a acercarse mucho al personaje. Son primerísimos planos, ni siquiera es un primer plano, ¿eh? Es un primerísimo plano, está muy cerca. Las orillas de la pantalla se deforman un poquito por cuestión óptica natural, pero haz de cuenta que le está respirando ahí cerquitita, ¿no? Se ve muy chido. Hay varias escenas donde se ve el caballo, ¿no? En primerísimo plano, el ojo así grandote, y le voy atrás los personajes. No. La verdad es que me quedo corto, tengo que verla otra vez, por supuesto. No, sí, a ver si me llevan. Y si no, pues a comprarla, ¿verdad? Porque esta hay que desmenuzarla. Es de las de huevo. No. El esfuerzo de la. Fíjate que ya no es la princesa, güey. No. Ya, ahora sí, ya es un actor. Es que te digo, desde la primera escena de la película dices. Sí, denle el Oscar a Chivo, no me importa. Pasaron 20 segundos de la película denle el Oscar. Este DiCaprio, güey, ya no le gustó en la princesa. No. Ahora sí se rifó, güey. Sí. Ahora sí se rifó, le echó ganas. Ahora va a ser papi. Incluso, no sé si estés de acuerdo conmigo, realmente no tiene muchos diálogos él. Casi todo es expresión corpórea, ¿no? Uh-huh. El lenguaje corporal. Pues lo hace bastante bien, la verdad. Bastante bien. El malo, ¿cómo se llama el actor que es el malo? Hardy. Ese güey también muy perro, güey. Sí. Muy, muy perro. Yo creo que todos, digo, hasta los que salen poquito, cumplen bastante bien. No sé, me puedo seguir deshaciendo en halagos para esto. Sí, es muy, muy, muy. No, está muy perra. Y si Emmanuel no se lleva el premio máximo codiciado, la verdad es que no mames. Sí, no, sería un crimen. Sería un crimen, ¿eh? Es una joya, maestro. Bueno, y en tercer puesto es para Star Wars The Force Awakens. Ahí que sigue. Recauda 10.7 millones. Tiene 7 semanas en cartelera. Tiene un total local de 895.4 millones y está a nada ya de cruzar los 2 billones acumulados en esta semana. ¿Cuánto le falta para Titanic? 100 más. Sí, los va a sacar. Pero no creo que le llegue a Avatar, ¿eh? No, ya se la peló. Pero es que Avatar tuvo 2 estrenos, también que ya se la peló. Pero bueno, finalmente no, la idea no es batir récords de esos. Bueno, con que te guste, ¿verdad? Pero pues si también llega eso, qué padre. Pues sí. Ahora, qué In chido. Memoriam. En verdad este año parece que está siendo escrito por George R.R. Martin, por lo que vamos, cada semana juntamos a un buen de personajes que están colgando los tenis. Esta semana tuvimos a A.B. Goda a los 94 años de edad. A él lo recordamos por su papel como Tecio en El Padrino. ¿Te acuerdas? Es el que lo traiciona. Ah, es él. ¿Es él? 94 años. Yo no sabía que todavía vivía, pero plop. También falleció el luchador Espectrito I a los 49 años. Tuvo una corta vida. Entre otras cosas. Si recuerdan, hace ya algunos años, el homicidio de sus dos hermanos, Alejandro y Alberto, sucedió el 29 de junio del 2009 a manos de dos prostitutas. Sí, me acuerdo perfectamente. Lo dejó pues bastante afectado y jamás volvió a ser el mismo de acuerdo a las amistades. Ay, no sabes de qué se murió. El Espectrito. No dice. No dijeron. Yo creo que tuvo un corto infarto. Un pequeño infarto. Un pequeño infarto. Pararon. Chale. Bueno, y en los estrenos Netflix de la semana, hijas de Carlos, tomen nota. Sí, ahora sí. Anime Ever After High Dragon Games. Órale. En las animadas. Las Ever After High de las monillas. ¿Mm? De las monillas de Batel. No sé, fíjate. No, esas son Monster High. No, güey. Ay. Me dices a mí que tengo hijas, güey. Sí, sí. Oh. Nah, y ahora las chidas son las Ever After High. Ah, pues. Ya las Monster High se las llevó la chingada. Sí, bye. No conozco. Evolucionó. Sí, ya. Sí. Ahora son las hijas de las de los cuentos, güey. Oh, pues igual es eso, fíjate. Sí. Y luego en las animadas, pues, wow. Entró una película que se llama Home, la de Hotel Transilvania. Órale. Coraline regresó. Oye, qué buena onda. La estaba viendo Marianilla y llegó una etapa donde ya cambió la película, donde la mamá empieza a medio a transformarse. Y dice Liliana, cerró el iPad y dice, ya no la quiero. Se estresó. Sí, ¿cuál, la luego, de Coraline? Sí. Y no, luego, hace rato que tuvimos la comida, estábamos allá arriba en la tele. Y dije, ay, dijo, vamos a verla otra vez, ándale pues, ¿dónde nos quedamos? Y empezó y a los dos minutos me dijo, no, ya, quítala. No la resistió. Güey. No, güey. Pero está bien chida, sí, ¿eh? Sí, está muy chida. Está bien hecha, está padre. Sí, está chida. Y la historia está chida, ¿eh? No, está muy padre. A mí no es de mis favoritas, pero acepto que es una buena película. Y está bien contada. Sí. Eso es lo padre. Sí. Y no, pues a mis hijas les encanta. Luego, Elektra, la película de spin-off esa de Daredevil. No, es malísima. Pero, bueno, pero sale esta chica y es buenísima, güey. Entonces nomás por ella vale la pena. ¿Cómo se llama ella? Está Jennifer Garner. Nachos. Jennifer Garner. Esa es la que sale. Qué cuerpo macizote. Esa no es la de Karate Kid, ¿verdad? No. ¿Cómo se llama la Karate Kid? ¿Cuál? ¿La 3? De la última. ¿La última? Que es una mujer. Sí, es la de Los Chicos No Lloran, la de Golpes del Destino también, la que le gusta a Carlos. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál? ¿Te acuerdas la de Golpes del Destino? Ah, esta. Ah, pues sí. ¿Verdad? Bueno, pero no es la misma, ¿verdad? No, okay. Nada que ver. ¿Cómo se llama? Jennifer Garner. No, la de. La de esa. Million... Por eso te están preguntando. $1,000,000. Pues sí, no nos acordamos, güey. Bueno. ¿Ahorita te acuerdas? Sí. Confusion. Una cómica estúpida. Under Siege, Alerta Máxima con Steven Seagal. De los 90. Sí, la primera. Esta está chida, la primera está chida. No, hay una morra que sale. Hay que verla otra vez. Sí. ¿Quién es la que sale? ¿Cuál? Erika Leniak. Erika Leniak. No sé quién sea. ¿Quién era la Miss? Salió en Baywatch también. No, pero ¿en la película era Miss Junio? Miss Junio del 97. Sí, era 90 y algo, sí. Porque la película es de 92, 93. Entonces debe ser 90, 91. Sí. Bueno, una Bad Grandpa. Una película que es muy, muy, muy buena. Emperador. Con este Tommy Lee Jones, que la hace de MacArthur. Es muy buena la película. Kill the Messenger, no sé. Cautiva. El Defensor. Pushing Teen. Que es una de unos controladores aéreos. Es noventera, viejísima. Memorias de un hombre invisible con este Chevy Chase. Una película inglesa que se llama Albert Nobbs. Otra que se llama Tigerland. Once Upon in America. Lazos de Sangre. Hear No Evil. Tú Eres el Próximo. Esa es de terror. La Herencia del Señor Deeds. Esa es de las que les gustan, de Adam Sandler. A Midsummer Night. Un Sueño de Noche Verano. Harold and Kumar. Escape de la Bahía de Guantánamo. Ocean's Eleven. Con este Clooney y toda la buena. No, Hilary Swank, güey. Hilary Swank, exactamente. Ay, ¿cómo se nos olvidó, güey? Y luego de los documentales hay uno nuevo que se llama Amy, que está nominada al Oscar, por cierto, ese documental, en esta entrega. ¿De qué trata? De la vida de esta Amy Winehouse, la cantante. Ah, Winehouse. Ándale. ¿Y vale la pena? Se murió, ¿no, güey? Se murió de sobredosis. Sobredosis. Bye. Cantaba muy chido. Y esa final ya me lo sé. Sí, a mi amiguita Brittany es muy fan de ella. Wendy también es muy fan. Sí, de hecho el documental debe estar muy bueno, pues está dentro de los nominados, habrá que verlo. Entonces digo. Sí, tiene el rango. Vamos a verlo. Y luego de las series, el capítulo 3 de la de Shadowhunters y una serie que se llama Strange Empire, que es así, no tengo idea de qué. Que por cierto empecé a ver ya el primero de Jessica Jones. No lo acabé, pero ya empecé. Okay. Sí. Y en la recomendación, claro, video de la semana. Tiene la rodilla chueca, ¿sí? ¿Quién? Jessica Jones. ¿Cómo se llama esa actriz? Chingada. Bueno, la primera escena donde sale caminando, dije, esta tiene la rodilla chueca. Bueno, camina bien, camina espantoso. Sí. Güey, yo no me iba a fijar en las rodillas, güey. Pues no es de tan buen ver, que digamos. Ay, qué bueno. En la recomendación, claro, video de la semana, The Martian, está en pago por evento, para que la puedan rentar, si no la han comprado, no la piensan comprar, bueno, ahí está. Y tengo dos recomendaciones de dos películas de época. Uno, La Reina Margot, de 1992, que trata sobre la masacre de San Bartolomé. Está muy, muy, muy brutal la película, está muy, muy fuerte, está muy chida. Y otra que se llama, una película española del año 2000, que se llama Juana la Loca, también está padre. Está muy chido. Y bueno, ¿y el Box Office México? No hay porque pues Canacine se echó el puente. Ay, güey, qué raro, ¿verdad? Qué raro. Entonces, gracias. No dejaron guardia, ¿verdad? No dejaron guardia los cabrones, entonces Pinches perros, acá uno nos escuchan, ¿verdad? Pues ya puedo comentar de la de Creed. Y bueno, pues yo, ya que no tienes esa sección, Jorge, pues yo voy a... Que es donde comentamos las películas que vemos los fines de semana. Ah, sí, neta, nos esperamos al box office para comentar. Simón, la de Creed, y yo, Wendy y yo nos fuimos a ver el sábado a ver la de Creed. Y pues lamentablemente caímos en lo que le pasó a Jima en el... ¿Qué fue? ¿En el Cinemex, Jima? El Cinemex. Con llegamos, el gerente enfrente, ¿eh? El mero gerente ahí estaba enfrente de mí. Llegamos a comprar los boletos y le digo, deme dos boletos a la de Creed a las 7:30, por favor. Pero es subtitulada, joven. Y luego, pues, se la estoy pidiendo a esa hora. Ah, muy bien. Y luego ya cuando nos iban a entregar los boletos, ¿estás seguro que la quieres subtitulada? Chingas a tu madre, maldito mogul. Dame los malditos boletos ya. Por eso te los estoy pidiendo a esa hora. Pero pues, ¿qué? ¿Y qué te dijo? Uy, pues, perdón. Mejor me hubiera muerto de chiquito. De chiquita. ¿Era chiquita o chiquito? Espero que haya sido chiquito, porque mujer no era. Ah, ok. Parecía hombre. Parecía. ¿No era el alumno de él? ¿Cómo? ¿Tu hijo? No, no sé, yo fui el de Chedraui. Ah, no, oye, están baratos los combos ahí en el de Chedraui. Es mucho más barato ese. Cuestan con 90 lanas. ¿Cómo es posible? Sí, el combo. Para que vaya la gente. Espérate, el combo del maxi combo, que es de dos palomitos grandes, dos refrescos, y un nachos y hot dog. Que normalmente acá en el Cinépolis de Jardines está en 200 pesos. Más de 200 pesos, acá está en 145. Sí, está re bien, güey. Y yo dije, para los atascados está toda madre. Sí, vamos, Chelly. Pero tiene que ser ese combo, o sea. No, todos los combos son más baratos. Hasta las palomitas están más baratas. Haz de cuenta que más barato, cabrón. Siempre compro el ¿y más cerca? Combo cuates es, ¿verdad? Sí, el combo cuates. Y allá cuesta como 130 pesos, debe de costar ahí en Jardines, ¿no? Y acá cuesta 90 pesos. ¿De veras? Sí. El inconveniente son las salas muy chiquitas. Pero como casi no va nadie, pues estás a tus anchotas. O sea, ¿la pantalla está muy cerca? Sí. Si escoges los boletos bien... Los de hasta atrás. Mira, los de hasta atrás. A mí siempre me han tocado dos salas. Siempre me tocan las dos mismas salas. Y las dos se me hacen muy chiquitas. Ah, pues nomás son dos, ¿verdad? Goloso. Son cuatro. Ah, pues son cuatro. Cuatro. Pero siempre me tocan las del mismo lado. Entonces no sé si están del mismo. Creo que si están del mismo. Si te puedes cambiar de lado. O sea, aunque estés muy atrás, equivale cuando mucho a la parte central de las salas más chicas del otro Cinépolis. Me da a mí la impresión, ¿eh? Pero no, pues sí, sí les quita. Y si vas a más a gusto. Y pues a mí también me queda bien cerca. Sí, porque la verdad es que no las tengo. Es más, ni siquiera me acuerdo que existen, güey. Pero también a mí me quedan más cerca. Hay que la siguiente gira artística, vamos a ir para allá. Sale Liliana. Entonces, la de Creed, sí, se me hizo muy buena película. Muy muy buena actuación de Sylvester Stallone. Y para qué yo diría que sí se lleva el Oscar con esa actuación. El giro de la historia de Rocky, muy bueno. Y pues yo creo que de calificación a esa película le vengo dando un 9. ¡Vámonos! 9 le vengo dando. ¿Él es el personaje principal, el Rocky? No. ¿No? No. No, él es el secundario. Ah, entonces no va a competir contra la princesa. ¿Quién va a competir contra DiCaprio? ¿Contra ya tengo DiCaprio? El morro, güey. Porque ahorita sí se aplicó el perro, ¿eh? Ahorita te digo quién. Y otra una pequeña anécdota que tocó ahí en el cine. Estaban unos señores atrás de nosotros y me daba mucha risa que cada vez que pasaba algo repetía como Jima. Oh, miren, es Rocky. Rocky. No, Wendy, yo estábamos con una bota. No manches. Se Jimaneó. Mira, le metió un madrazo. Ahí está, mira. DiCaprio está compitiendo contra Bryan Cranston por una película que se llama Trumbo, no sé cuál es, sí, se lo chinga. Matt Damon por The Martian, desgraciadamente sí se lo chinga. Sí, sí lo chinga. Michael Fassbender por la de Steve Jobs. Sí lo chinga. Sí, lo chinga. No sé. Y Eddie Redmayne, que es el que le está, el que sí le puede, mosca, el que le puede tirar tranquilamente el Oscar por la de Danish Girl. No creo la que la chica se lo Danish Girl. Fíjate que sí creo que sí se lo puede tirar, ¿eh? Nah. Danish Girl, como comentábamos, es una película de época. Es un papel que exige pues muchos cambios, tanto en maquillaje como la misma historia. Sí está complicado, ¿eh? Yo cuando te digo, terminé de ver Revenant y salí y digo, ay cabrón, porque bien lo menciona Jima, o sea, no es un personaje que tenga muchos diálogos o mucha interacción, pero sí es un personaje muy exigente desde el punto de vista interpretativo. Entonces, ay cabrón, va a estar difícil, o sea... Está interesante, sí, la postura de este güey, porque... Digo, pues sí es cierto, no hay tanto diálogo. O sea, todo lo tienes que hacer con tu cuerpo, güey. Sin hablar, cabrón. Sí. Y incluso en esos momentos de pausa, donde hay calma, digo, donde incluso son, digo, son escenas bien poéticas, güey. O sea, su presencia, cómo se sienta, o cómo va caminando, o cómo duerme, o cómo está junto a la hoguera. O sea, también eso cuenta, güey. No, y voy más allá de eso. Por ejemplo, las escenas que menciona Iván, de que está como vegetal, te transmite sí, esa desesperación, sí, y ese dolor de que está por lo que está pasando el personaje. O sea, podrá estar así echadote y lo que tú quieras, pero de todos modos no se le está acabando, no, güey. Sí. Y te comunica, sí. O sea, te lo hace sentir, sí, güey, y dices, sí, ay, sí, cabrón, sí. Totalmente cierto. Creo que el tiro es entre ellos dos, tan. Sí. Y aparte el ambiente donde él estuvo, o sea, haciendo su grabación, ¿verdad? Su filmación. No mames, güey. O sea, pinche agua fría. Así, ahora que me fui a pescar, güey, que me metí. Estaba sabrosa el agua, pero este güey. No mames, güey. De hecho, estuvieron filmando en Canadá, en Estados Unidos, en Canadá. Y llegó un momento en que tormentas invernales empezaron a derretir la nieve en Canadá. Ay, y no se tuvieron que ir a Argentina, güey, en chinga. Allá en la Patagonia, güey. Para terminar de filmar lo que les faltaba, güey, porque tenía las cosas. Oye, pero allá hace similares. Más frío. Allá estás abajo de 15, 20 grados, ¿no? Estaba más cabrón, güey. No mames, güey. Por ejemplo, todas las escenas del final, donde es la pelea última, toda esa parte, wey, es de Argentina, güey. Por ejemplo, donde se quita toda la ropa y se mete al caballo, tipo Tom Town. Uh-huh. Pues tal la nieve, ya hacer eso, güey. Sí, no mames, güey. Eso no es estudio, güey. O meterte al esa fabulosa escena, la de que llegan los indios y él está a un lado del agua, que se esconde en una oquedad, no es ni siquiera es una cueva, que también es una toma de un solo tiro. Y luego se mete al río, ¿no? Y ahí va el cinefotógrafo pegadito a él, güey. Y qué maravilla. Esa agua está heladísima, güey. Sí, no mames, güey. No mames. Sales, wey, con frío de la película, güey. Entonces, hablando de una toma de... No, qué extraordinario, güey. De una sola toma. En la de Creed hay una en una pelea que es muy buenísima, que nomás es una sola toma. Y sigue la pelea completa. Está muy padre esa escena. Pues bueno. Pues esas fueron... Y nos vamos a... Gru-gru. Gru-gru. Gru-gru. Gru-gru. Pues bien, esta semana la sección de cómics no va a ser bastante breves, ahora sí, de verdad. Y bueno, solamente tengo unas noticias aquí por parte de Panini, que lo empezaron a anunciar a partir de ayer en la noche, hoy en la mañana. Que digamos, soltaron unas imágenes por ahí de unos fascículos. Bueno, Panini anunció en su cuenta de Twitter próximamente en una imagen de Linterna Verde, que eso me llamó un poco la atención porque está más extraño porque la licencia la tiene otra compañía, otra editorial. Y después soltaron una imagen, por ahí estaban soltando, digamos, unos scans, bueno, lo de guarda la publicidad, que dice superhéroes, déjame checar, ahí se volteó, figuras de colección por parte de Panini. Son fascículos, no menciona qué más van a estar incluyendo. Y va a incluir figuras de colección de DC Comics de resina metálica. Va a incluir Batman, Linterna Verde, Flash, Wonder Woman, Superman, Joker, Red Robin, Flecha Verde y otros dos que no alcanzo a distinguir. Luego les comparto la imagen. Se va a compartir en la cuenta de Twitter de Freaky Podcast. Y bueno, esto va por parte de Panini. Déjame checar. Panini Collections. Entonces, bueno, pueden ustedes checar la página de PaniniCollection.com.mx para ver, digamos, más información. Espero que la tengan ya arriba. Al momento que estoy grabando esto, y de rato lo reviso y lo consulto. Pero es interesante ver cómo, digamos, por una parte, Editorial Televisa se llevó los derechos de las publicaciones de cosas de Star Wars, de sacar unos fascículos, y ahora Panini se lleva, digamos, toma los derechos de figuras de ese cómics para estarlo publicando por su cuenta. Entonces vamos a ver en qué termina todo esto. Creo que vamos a ver si realmente la colección la van a terminar. En la imagen viene una base donde tú los puedes estar coleccionando. De hecho, las figuras todas están de pie y tienen, digamos, una especie de base redonda en los pies. Y esta, a su vez, también está colocada en una base, digamos, un poco ovalada con el símbolo de DC Comics. Habrá que ver a partir de qué fecha se empiezan a comercializar estas figuras. Y también hay que ver la calidad de que están saliendo. También recordemos que, si no me equivoco, están saliendo unas figuras, unos fascículos de cascos de Star Wars, Y están más o menos, pero también eso lo que deben encontrar con esos fascículos es que generalmente el costo es un poquito más elevado. Creo que están arriba de los 100 pesos, si no me equivoco. Vamos a ver qué tal están esas figuras, que generalmente comienzan con el precio de unos 59, 79 pesos, más o menos, para que te enganches. Creo que va a venir, supongo que puede venir, si son por fascículos, la primera figura más la base, y o más o menos un precio más o menos atractivo, y después ya te, digamos lo incrementan las próximas figuras. Por parte de Televisa, ya habíamos anunciado, bueno, viene anunciado en las últimas páginas, en la cuarta, tercera de Forros, más bien, la última página, más bien, All New, All Different de Marvel Comics, que es lo que va a venir aproximadamente y a partir de Secret Wars. Lo que ya, digamos, habían anunciado es que, bueno, ya viene en el cómic de Spider-Man, que de hecho lo conseguiste la semana pasada. Viene el inicio de Amazing Spider-Man. Bueno, va a venir a partir de este mes, de que, bueno, ya digamos es el inicio posterior a Secret Wars, que es la, digamos, una continuación por parte del mismo equipo creativo de este de Dan Slott. Y digamos con este cómic ya iniciamos propiamente ya lo que sería los eventos de, digamos, posteriores a Secret Wars. En este cómic vamos a ver a Peter Parker ya con una compañía ya, digamos, ya de una forma más internacional, con su compañía Parker Industries. Y ahorita me parece que en el primer número está ubicado en una en Oriente. No recuerdo bien si estaba por ahí en Shanghai. Entonces, vamos a ver, digamos una evolución de Peter Parker. Vamos a seguir un poquito la línea que tenemos ya previo a Secret Wars, pero ahora vamos a ver ya que Peter Parker conjunta, digamos, tu equipo de Parker Industries y lo lleva a una escala, digamos, global. Vamos a ver una evolución del personaje, digamos, ya no va a ser, digamos, podemos decir el clásico perdedor al cual estamos muy acostumbrados a ver en los cómics, sino que ahora va a estar, digamos, evolucionando, avanzando un poquito más ya, centrándose ya en su compañía y colaborando de forma muy estrecha con S.H.I.E.L.D. Bueno, es interesante y también podemos decir que es buen punto para iniciar la serie si ustedes no lo están siguiendo, o también buen punto para cancelarla y ustedes ya llevan mucho tiempo comprando Spider-Man. Es buen punto, digamos, para inicio, para, digamos, renunciar. Yo por mi parte estoy un poquito indeciso, voy a seguir revisando algunos números ahí en las tiendas de cómics para ver, digamos, si me va convenciendo o, digamos, podemos ahorrarnos ese dinero. También otra para considerar. Es posiblemente que ya veamos números sencillos, porque realmente estaba publicando desde aquí en México números dobles, y ahorita creo que van en números 5 en inglés. Entonces, si publican números dobles, lo van a alcanzar rápidamente. Entonces, es posible que metan, digamos, algún otro número de relleno en el cómic de Spider-Man para ver, digamos, cómo se va complementando. Hay que estar pendiente de esa noticia para ver cómo viene la edición. También viene en un calendario, bueno, creo que lo había anunciado por ahí, Deadpool Classic, en un Monster Edition, aparte va a salir en este mes de febrero. Todavía lo dicen que es lo que va a estar saliendo en este Deadpool Classic, aprovechándose obviamente el estreno de la película. Entonces vamos a falta de ver, digamos, que se la información para qué es lo que viene en este tomo, que está, digamos, puede ser más medianamente interesante. Ya en las tiendas de cómics salieron unos que se llaman Marvel True Believers, los números 1 de Deadpool, que la verdad están bastante medianones, la verdad, de medianones a malos. Yo creo que lo más interesante, lo más rescatable sería el primer número de aparición de Deadpool. Es casi un típico cómic noventero. Y otros están como Deadpool Origins, está bastante chafita. Hay uno, creo que es como un musical de Deadpool, está medio raro. Está el especial de la boda, que de hecho ya acaba de salir, hasta salió el mes pasado. Pero en general así están, no, de hecho salen en diciembre. Están así más o menos los cómics de Deadpool, tal vez como que, especialmente de True Believers. Entonces, recordemos que ya también se publicó un Monster Edition, un Omnibus, de la trilogía asesina de Deadpool. Entonces, vamos a ver, digamos, qué otro material rescatable pueden tener para publicar el Deadpool Classic. Y bueno, es para finalizar, dos como recomendaciones, comiqueras, que como he comentado, van a ser cómics de ya en español. Son los dos cómics de Witches, el cómic de Witches y el de Sever, ambos de Scott Snyder. No quiero ahondar mucho, digamos, en esos títulos, además de que mencionaste que las ediciones están bastante cuidadas por parte de Editorial Kamite. Ambos van a ser números series cortas, el Separate son 7 números, y el cómic de Witches son aproximadamente, son 6 números, porque ahorita están, digamos, en una pausa. actualmente en número 6. Y también esto para recomendarles que pueden leer una reseña bastante completa, bastante, digamos, extensa y que toca puntos muy importantes en la reseña del podcast de Comicase. Para que ustedes estén al pendiente del podcast cuando salgan y tuve la oportunidad de colaborar junto a otros colaboradores de Comicase con Jorge Tobalín, Alberto Calvo y Armando Saldaña. Juntos ahí estamos grabando el día de hoy, el lunes, comentando sobre cómics de Scott Snyder, digamos sus influencias, digamos sus proyectos, los trabajos, digamos su carrera. Estamos revisando varias cosas, algunas noticias un poquito de cómics recientes, y también tiene por ahí una sorpresa para que ustedes la escuchen y estén atentos y puedan, digamos, llevarse alguna sorpresa interesante. Estén pendientes de la página de Comicase para que ustedes lo puedan estar escuchando y se ven toda la información que ahí, digamos, compartimos. Sería todo por el momento en esta sección de cómics. Si tienen dudas, comentarios, sugerencias que me pueden estar haciendo llegar, conocen las redes del programa. Tenemos la cuenta de Twitter, @el_frikipodcast, que también ya la voy a estar manejando yo, digamos, hasta aquí, en colaboración con los Tetanos, y mi cuenta personal de Twitter, que es @kibahouse, para que ustedes me pueden estar ahí siguiendo y comentando. Muchas gracias por escuchar esta sección del programa y nos vemos en la próxima y hasta luego. Esta semana tenemos un tema de esos escabrosos que puede alguno que otro hacerle incómodo, herir susceptibilidades, pero pues la verdad es que no tiene por qué. O sea, hay que aprender a ser lo suficientemente maduro para ser crítico y para también como reconocer lo bueno, también reconocer lo malo. Y en el mundo del cine, la iglesia, específicamente hablando la iglesia católica, pues ha sido un foco de temas constantes, donde ha sido en algunos casos la protagonista, ha sido en algunos otros casos la exhibida, o en otros casos la mala de la historia. Pero sea cual sea el punto, lo importante es pues aprender a ver cómo ha ido evolucionando durante la historia del cine, y sobre todo nos referimos a la historia contemporánea, el rol que la iglesia tiene dentro de estas historias. Y la verdad es que es un viaje bastante interesante porque vemos historias de todo tipo. Vemos historias donde son héroes, vemos historias donde son los villanos y vemos historias donde son parte de la trama. Entonces, los invitamos a que ahora sí se den un viajezote con nosotros, como normalmente cada semana hacemos, y platiquemos, saquemos cuchillos, afilemos, despotrequemos y pues reconozcamos estas historias, que algunas son muy malas, otras son muy buenas, pero son siempre divertidas. Entonces, préndele el micrófono. A ver, sigue hablando. Si son intolerantes, mejor cámbienle. Es correcto. Sí, si aquí no se va de los chilletas, ¿eh? Es que te voy a acusar. Nos vamos a arder en el infierno. Sí, porque de por sí estamos condenados. Sí, ya. Sí, no me gustaría, no me gustaría que si nos vamos al infierno o me voy, no me gustaría estar en el departamento de como el de Revenant. Está bien culero, güey. No. Pinche frío me caga, güey. Adelante, maestro. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Nos vamos por años o vamos una y una? ¿Cómo prefieren? Pues es el formato 2016, güey, ¿no? ¿Una y una? Órale. Sí. Órale, va. Sí, porque en esta no hay una trama en sí. Entonces, empiézale, Carlos. Fíjate que voy a empezar con una que por cronología, por el tiempo que se estrenó, seguramente hubiera sido las primeras, y además por cómo se tocó el tema también necesariamente hubiera sido de las primeras. En cuanto a las religiones, ahí poco a poco voy a ir despotricando cada vez más y más, ¿verdad? Pero voy a empezar light. Ligerito. Con Marcelino Panivino. Yeah. 1955, una película española estelarizada magistralmente por el niño Pablito Calvo. No mames, güey, a mí esa es de las pinches películas que me encantan, güey, con todo y el pelo que ya hemos... En el pan. Sí, sí, que cada rato lo... Hubiera sido objeto de demanda, ¿no?, en esta época, ¿verdad? Sí, cabrón. Le cierran la... No, sí, mames, salubridad, le cierran el changarro, güey. Se cierra la producción, señores. Mira, el punto de vista... A mí me gusta mucho la filosofía de los monjes franciscanos. Aprovechando el foro libertario, como dice... El foro libertario. Como dice Jimán. Este es un foro libertario. Exactamente. Mira, la... ¿Qué? ¿No sigue bien? La religión oriental No, no, no, estás bien. No, no, es que se tiene interferencia. Estamos sí. experimentando dificultades técnicas. Tarata, tarata, tarata. No, ya. Fíjate que la filosofía oriental es esa que te da una metáfora que la analizas un poco y luego te das cuenta de la grandeza, ¿no? Las aves muy polluelos no pueden volar muy lejos. Le dices, ah, cabrón. ¿Qué? Ah, o sea que se está refiriendo a que estoy abarcando más de lo que puedo morder, ¿verdad? Tiene un sentido muy práctico, una metáfora muy bonita. En cambio, en la filosofía, particularmente franciscana, las cosas muy sencillas tienen un significado muy profundo. A mí personalmente me gusta mucho. Sí. Desde luego, a mediados de los 50, todavía era mandante de la religión católica, o sea, todavía era mucho respeto. Y en esta película, como todos ustedes saben, se trata de que le dejan abandonados a un niño para que sea bajo el cuidado y la tutela de los frailes franciscanos que habían llegado ahí y que con sus propias manos habían construido en esas ruinas un convento que digno apenas para que vivieran ellos, ayudados por la pequeña aldea. Ya cuando recogen a este niño, ya la congregación de frailes había crecido un poco y el padre prior estaba retirado, ya era el fray malo que le pone el niño. Ya había ya estaba nombrado el nuevo prior y ya había 12 frailes, me parece que eran en total. El niño, conforme va creciendo, los bautiza por lo que hacían: Fray Papilla, Fray Talán, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Me gusta mucho la dinámica de las personalidades de todo. De que llega el niño y se lo agencia el Fray Papilla, ¿verdad? Sí, que es como que. Llegan y lo están viendo, mira, es un niño. Y él dice: no se puede tocar. Y todo se queda así como que, oye, ¿por qué, güey? Y va y lo agarra y se lo lleva en brazos, sí. O sea, se lo apropió desde ese momento. Cada fraile es ejemplo de una virtud. Hay una escena en la que está jugando con bolitas de lodo y se las lanza a un perro. Y una de esos misiles que estaba haciendo el niño alcanza a rozar al herrero que nunca los quiso. Y que les toma odio por no haberle dado en adopción al niño, que cuando era bebé, originalmente lo iba a adoptar, y le dice, traiga al muchacho, y ve que él maltrata a su familia, a su esposa y a sus otros hijos. Dice, yo puedo alimentar, una boca más no es problema para mí. Y le dice, no, no te doy al niño. ¿Pero qué es usted tonto, padre, si yo le estoy diciendo? Y le dice, tú no quieres al niño, tú nada más quieres salirte con la tuya, tener razón, no te doy el niño. Y desde ahí les agarra ese odio, que busca cualquier pretexto, le da la ocasión perfecta a este niño cuando lo salpica de lodo, antes de llegar a las puertas del convento, recoge una parte significativa de ese fango, él mismo se lo unta y llega y les dice, en la cara, ¿no? De que mire cómo es el cochino suyo puesto al alcalde de este pueblo con la intención de acrecentar la culpa del niño. Entonces, mientras los está gritando, insultando y diciéndoles poco hombre, todos los frailes guardan compostura. Y en eso llega un fraile con su costalito de pedir limosna. Los frailes franciscanos no pueden tener posesiones. Se queda viendo al alcalde, se agacha, toma un puño de tierra y se lo estrella contra el pecho, como diciéndole, yo te vi, güey. Sí. Y ya el alcalde no dice nada y se va. Tienen muchas frasesuchas padres a lo largo de la película. Cuando ya les van a quitar por fin el monasterio, por órdenes de ese alcalde, le dice uno de los frailes que está afanoso en la huerta, le dice, ¿para qué afanamos tanto si ya no lo vamos a disfrutar? Y le dice el Padre Superior, solo Dios puede interrumpir nuestras labores. Nosotros, nunca. Si no lo disfrutaremos nosotros, alguien más lo disfrutará. El que sigue atrás lo disfrutará. Entonces, esa filosofía era de que no manches, así eran figuras, así arquetipos de bondad y de todo el relajo. Claro. Parte donde ya chillo, digo, donde se me humedecen ligeramente los ojos, donde sí. Pasa un temblor por mis ojos. Le recomiendan a Fray Papilla que el que es más cercano al niño vea qué onda, porque ya está medio sospechoso que se desaparece el pan y el vino, y él es el único testigo de cuando muere el niño. Y cuando está en ese shock de que está viendo morir a Marcelino, junta las manos y se pone a rezar. Entonces ya cuando está consumado el milagro, pasa y les grita, se asoma a la puerta y les dice: hermanos, vengan. Y empiezan a subir todos y luego les dice: Marcelino. Y ya con la voz quebrada les dice: el niño. Y ya todos van a asomarse y Fray Papilla ya no se asoma, como es el sí, que más lo resiente. Se queda de espaldas. Se queda de espaldas y se hinca y se pone a rezar. ¡Anda, güey! No, es cuando... no parece. No, sí. Marcelino Pan y Vino, muy bonita película. Gira en medio de un monasterio y en el tiempo, ese ya muy lejano, en el que ellos eran buenos, simplemente buenos y ya. ¿De qué año era? 1955. Es del 55, cabrón. Maravilla. Fíjate que hay dos, hicieron después dos versiones de la película, no una del 2010 y otra del 2012. Ah, sí. Incluso la del 12 es con Alejandro Tomasi, Teresa Ruiz, Marc Hernández. La otra del 10 es con Pablito Calvo, Rafael Ribeles, Antonio Vico. No, bueno, haz de cuenta que no existen. O sea, la que está permanentemente grabada en todos es esa de blanco y negro del 52. 55. Es muy buena. La película realmente es muy buena. Sí. Y tiene algo que muchas películas actuales fallan. Una historia bien contada, güey. Sí. Está sencilla, tiene momentos cómicos, pero no abusan de ellos. No, sí, el niño es... cuando lo ve, que le dicen: allá arriba hay un hombre muy alto que te llevará para siempre. Sí, que sí, se hace cierto. Gran y metáfora, cuando ve el Cristo entre la penumbra, baja corriendo, sale corriendo del monasterio, pasa por el corral, llega hasta el corralito de la chiva, se mete ahí y se queda. No mames, güey. No mames, güey. Era cierto, Manuel. No mames, un monstruo, güey. Sí. Era cierto. Lo que decían los bailes era cierto. O sea, le se pegó una culiada que fue a dar hasta con las pinches chivas, cabrón. Sí, es muy buena esa. El piquete de alacrán, la última vez que la vi, que fue hace 3 meses, porque es así, es de las que recurrentemente veo así y la tengo. Ah, qué chido. Dije: oye, nunca me he puesto a analizar cómo hicieron el piquete de alacrán, porque está perfectamente bien hecho. Bien representado, sí. Seguramente es el pie de un maniquí con el guarachito del niño. No hay de otra. Y con ese pisaron alacrán para que lo picara, porque se ve cuando lo pica. Sí, sí, eso. Sí. Se ve muy bien, pero lo que es increíble es la actuación del niño. De que se revuelque ahí. Cómo se revuelque y grita de dolor. O sea, anda, es que estaba muy chiquito. Él sí tenía 5, máximo 6 años. Maestrazo. Sí, sí. Tuvo después consecuencias agradables en su carrera, o sea... O fue un asco, ¿o qué? ¿El niño? Sí. Ahorita te digo, aquí estoy ya. Vámonos. Ando, o sea, si fue a la jugada... Mira, el niño se llamaba... ¿Pascual? ¿Era Pascual el niño? Es Pablito Calvo. Sí, Pablito clavó un clavito. Bueno, seguimos adelante, pues. Ya lo encontré. Es que viene hasta el fondo de los créditos, güey. A ver, este cabrón murió en el año 2000 a los 51 años de edad. Se lo llevó la memoria. Sí, y realmente no hizo mucho, porque mira, no, después de Marcelino Pan y Vino hizo otra que se llamaba Mi Tío Jacinto en el 56, Un Ángel Pasó por Brooklyn en el 57, Toto y Pablito en el 58, Juanito en el 60, o sea, no salió el papel, sí. 2 años de vacaciones en el 62. Hijo Mío No Llores, 62, y se acabó, güey. 2 años de vacaciones, de Julio Verne. Realmente del 55 al 62, tuvo 7 años nada más en el... Se enterró. En la farándula. Ya le salieron pelos y se acabó. Sí, y se acabó, madre. Y pues falleció a los 51 años de edad, no dice por qué, pero... No dice por qué. Se peló joven. Sí, se peló muy chavito. Va, Jima. Bueno, yo me voy al otro lado de la cara de la moneda. Del lado espinoso. Ese ya yo. 1985. De aquel aquel director que se caracterizaba más por ser de izquierda, ateo, todo de esa gama, de ese lado del espectro. ¿Arturo? No. Saludos, Arturo, saludos. Jean-Luc Godard, francés, imagínate. En el 85 dirige una película que se llama Yo te saludo, María, en español, ¿verdad? Porque su título está en francés y no es muy bueno mi francés. Él hace una... Bueno, es una reinvención de entre comillas, de la vida de la mamá de Jesús, de María. Una historia contemporánea. Él se cansó de explicar que no era la historia de María. Simplemente era una versión de algo que podría de manera paralela a la historia de aquel entonces, pero que no se la tomaran así, y se encargó, o sea, él se hizo su autoconfeti, ¿no? De que no era. Y es una historia bien sencilla, ¿no? Es una chava europea, suiza, para ser más precisos, que tiene una vida perfectamente normal, ¿no? Ella va a la escuela, está en el equipo de básquet, cuando no está estudiando le ayuda a su papá, que su papá tiene una estación de gasolina. Y de repente, de la nada, queda embarazada. Así queda embarazada. O sea, tiene novio y todo, pero el novio no echa pata ni nada y queda embarazada, ¿no? Es sumamente complicado ese trajín de tratar de asimilar, pues, oye, güey, pues, ¿quién me tocó, güey? O ¿qué onda? O ¿cómo es posible, verdad? Una concepción virginal de que el novio no sabe qué hacer y si la acepta y si no la acepta, que no, pues es que no sé qué hacer contigo y bueno, está bien, no te voy a tocar, seamos novios, pero te quiero ver sin ropa, me acuerdo perfectamente eso. Ok, te voy a respetar como mujer, pero quiero verte sin ropa, viejo cabrón. Bueno, en fin, y al final ella trata de sobrellevar y aprender esto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible lo que me está pasando a mí? Hasta que finalmente, como los guppies, es mamá en plena luna llena, durante un partido de básquetbol precisamente. Y bueno, ¿no? Digo, la historia ahí queda, pero aquí lo más relevante es la postura de la Iglesia Católica, güey, que hicieron un mega pedo, güey. Incluso el mismísimo Juan Pablo II hizo su declaración al respecto, que estaba totalmente en contra. Y creo que lo más que yo recuerde, lo más relevante de este asunto fue que en una presentación tipo los Oscar, pero en Europa, llegó un güey y le metió un madrazo en el hocico, güey, porque estaba muy ofendido por la película, ¿no? Entonces ahí queda, ¿no? Para el recuerdo de esta película del 85, Yo te saludo, María, como un ejemplo de intolerancia. Pese a que no salen, digo, se llama María, pero no salen cosas más que eso, no toca temas de otro tipo, quizá metáforas, pero sí hay gente que se siente sumamente trastocada, sumamente dolida y ofendida por el tema que este director Godard tocó en ese año, ¿no? Para el recuerdo. ¿Sabes qué es gracioso? Pone Palomares. Un saludote a Palomares. Alguna de las cosas adorablemente blasfemas que suele poner. ¿Por qué digo que adorablemente? Porque en realidad no tiene la intención de transgredir. Simplemente es algo que causa gracia, como el de con Cristo no se juega, ¿eh? Y que se ve ahí solillo y todos jugando fútbol a toda madre. Es como mi sección de por estas cosas hablaremos en el infierno. Exactamente. O sea, son blasfemias adorables. Son divinas blasfemias. Cara. Sí, claro. Con estilo. Sí. Con estilo. Puso algo de ese calibre y se le fueron a la yugular. Ya me imagino. De que no deberías de ponerlo, que no yo mames. Te conjuro en el nombre de Jesucristo. Y cómo in the name posible. Of the God compels you. The power of Christ y compels you. Y él se pone una posición lógica. Bueno, dice, no, ¿sabes qué? O sea, si no te gusta, no lo leas. Ahí está el unfollow. Sí, o sea, simplemente déjalo aparte. Si no quieres, elimíname y todo, pero... Sí, bloquéame. No pasa nada. Y le dice, no, es que no se trata nada más de que yo lo vea, porque pues yo, mi amor a Dios es grande y mi comunión con Cristo es mejor y yo no tengo dudas, y, pero lo que yo trato de hacer secula, es secularum, que tu maldad se esparza a más personas. Y le pone que fue la gripa. Sí, pero ya sale el otro a decir, o sea, el ayudante, ¿no? Ah, pues es que también tú deberías de respetar a las personas que piensan diferente, es increíble cómo le faltas el respeto a todos los que creen, que tu pequeña mente no se pone a pensar de que hay unas personas que sí creen y que no, nada más tú vas a estar en lo correcto. Y luego ya sale otro también así echándoles bola de que no, ¿sabes qué? Es que ofende que lo hagas público, si pues si lo crees es muy tu pedo, si te condenas muy tu infierno. Y dije, ¿sabes qué? Es curioso que las personas que provocan, que pregonan la paz son los que más pedo hacen, güey. Son los que te atacan, güey. Sí, claro. Sí, sí. O sea, en realidad, el malo, el blasfemo, el irreverente, el hereje, se puso en la posición de que, oigan, sí, o sea, tranquilos, no, o sea, si no están de acuerdo, pues... lávense las manos. Sí, exacto. Y ellos se ponen que, ¡ah, maldito seas! ¿Cuándo aprenderás a respetar a los demás seres humanos, puerco maldito? ¿Qué dices? A chingar, que no se predica con el ejemplo, ¿eh? Exacto. Y esa vez, afortunado fui porque sí le alcancé a poner eso. Le dije, ay, sensei, digo, yo también soy un hereje. Un hereje de lo peor, pero yo te respeto y no te ataco. Porque independientemente de cualquier Dios que sea, pues híjole, hay gente muy violenta, preocupan, ¿eh? Entonces, especialmente en esos temas, ¿eh? Sí. Entonces, es como cuando nos dicen, es que tú no crees en Dios. Ah, chinga, ¿cómo no? Creen varios. Creo hasta el más que tú. Exacto. Entonces, exacto. Sí se lo toman demasiado a pecho, ¿eh? Sí. Y sí es curioso que haya tenido reacciones tan violentas. Hubo un pintor, que con eso sí no estoy, pero para nada de acuerdo, ¿eh? Hubo un pintor que afortunadamente no me acuerdo el nombre del perjunasucho y los que nos están escuchando. ¿Local? No, mexicano, ah. Pero no de pero aquí. No de Nueva York. Pintó a la Virgen de Guadalupe desnuda. Ajá. En un corte como el de Diego Rivera. Entonces, ajá, no era un acercamiento así. No era un desnudo franco. Sí, como si fuera Jan Van Eyck. No, o sea, ajá, como si fuera Diego Rivera, que sabemos que era maletita el pobrecito. Entonces, pinches dedos torpes pudieron pintar algo. Gordos. La neta, gordos y torpes. De ese corte lo pintó, fue un escándalo al grado de que estuvieron a punto de lincharlo. Y lo que me resultaba curioso era de que todos tenemos derecho a buscar fama y reconocimiento. Pero qué extraño que lo busques de la manera negativa. Y qué extraño que te contentes con el repudio de la gente. O sea, todo con tal de estar en boca de, si fuera mujer, ese tipo hubiera sido prostituta con toda facilidad. Lo considero de muy mal gusto, no porque defienda la pureza o porque me siento ofendido, claro. Yo porque defienda la pureza de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sabes que lo está haciendo con esa intención precisa. Que es muy influyente, ¿eh? Exactamente. Pero que tenga esa pretensión y que no lo vean, que le funcione una treta tan burda y tan infantiloide, eso me encabrona, ¿eh? Sí, es como un refrito, un remake, güey. O sea, es éxito fácil, güey. Es una manera de acceder de manera instantánea a los medios y a los reflectores, güey. Como si en tu profesión hubiera un fotógrafo que se dedicara a tomar los momentos más comprometedores e incómodos de los políticos. Que sí los hay, ¿eh? Sí, por supuesto. Es el éxito fácil, pero a precio de qué, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que tanto en este tema como en muchos otros más, aparte de los que has mencionado, pues no falta. Aquí la cosa es que son temas delicados, ¿no? A lo mejor tú puedes hablar de cualquier otra cosa que podrás estar o no de acuerdo, podrás echarte encima a la raza que ha pasado como ese personajillo que alguna vez tocó esa fibra sensible Star Wariana y por única vez en mi vida hice un desmadre facebookero hasta que lo cerró por un tiempo. Pero pues no pasa de ahí, güey. Pero ya cuando tocas estos temas, güey, parece que, sí, no. Le estás tocando la cartera, güey. O algo más terrible. A veces, ¿no? Creo que se ponen en esa posición porque saben que no lo pueden defender. Es correcto. Es correcto. Esta película que voy a mencionar a continuación precisamente habla mucho sobre la intolerancia. En el nombre de la rosa. No. Ah, desgraciado, hombre. Infeliz. Ahí la traía en mi lista, güey. Sí, también. Yo también. 1986. Con razón no empezaste tú, güey, ¿verdad? O sea, como que dijiste, a ver, perros, aflojen. Ah, no, siempre empezamos por la derecha del padre. Está bien. Esta está rankeada entre el... Bueno, con un 76 y un 85% no, en el tomatómetro. Pues claro. Debería ser 100, 100. Sí, la sí, verdad es que es una maravilla esa película. Basada en la obra de Humberto Eco, un monje intelectual y no conformista, investiga una serie de muertes misteriosas en un monasterio aislado. Fue dirigida fantásticamente por Jean-Jacques Annaud y protagonizada por Sean Connery, Christian Slater, Helmut Wallinger y Elia Baskin. También salía este... ¿cómo se llama? El que siempre sale en las del toro, este de Hellboy. Ay, güey, se me fue el nombre ahorita del... Bueno, el punto es que... Ah, sí, uno muy tosco, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el de Temporada de Brujas. Anda, este güey, nada, es que se me fue ahorita el nombre de... Romperman. Eso. Ah, Romperman. Está hecho con desperdicio ese güey. Hecho con lacha. Sí. La película, o en sí la historia... Habla acerca precisamente de la intolerancia y de cómo, ahora sí, lo que yo creo es y debe de ser. Y a la chingada todo lo demás, porque no es correcto. Involucra temas muy sensibles de la Inquisición Española. Porque pues básicamente era, aunque no estaban en España, estaban en Italia, pero era el mismo molde que seguía la Inquisición Española algunos siglos después. ¿Cómo se llamaba Sean Connery? Guillermo... Ay, güey. William. William, pero ahorita te digo. Bueno, no era William. Fray Guillermo. Ay, ¿cómo se apellidaba? Toda la película le dicen por el apellido. Pues que William es Guillermo, ¿no? Sí, sí. Sí, pero es que en el libro es Fray Guillermo. Ah, ya me apantallaste, güey. Pero es muy padre esa película. La verdad es que es una joya. Si no han tenido oportunidad de verla, en verdad, véanla. Ganó, es ochentera, ¿no? Sí, ganó, es de 1986. Ganó dos premios 86. BAFTA. 86. Fue nominada por otros 15 premios y otras 5 nominaciones. Ganó como mejor actor Sean Connery y como mejor maquillaje Jesse von Hugo en aquel entonces. Es una joya. El libro también es una maravilla y es esos que no he podido nunca leer. Sé que debe de estar en algún lugar ahí en la biblioteca familiar. Tengo idea de que alguna vez lo vi. No lo he encontrado y siempre que tengo oportunidad me acuerdo o algo. Y lo voy a buscar. No lo he hallado. Pero es una joya esa película. Sí, yo creo que aquí algo que yo subrayaría, a ver si estás de acuerdo o si están de acuerdo, es la postura ignorante. Y en su momento hasta grotesca de la Santa Inquisición, ¿verdad? Que digo, ahorita ya no existe. Sin embargo, bueno, sí, hay algunas costumbres de estos personajes que ahora liderean ese tipo de grupos. William de Baskerville. Exactamente. Baskerville. No, es que te digo que ese inglés bostoniano. Ese tipo de posturas, güey. O sea, es grotesco. Hoy día... Ya no se llama Santa Inquisición, güey. Pero sigue teniendo... sí, pero sigue teniendo los mismos procedimientos, güey. Disimulados con otros métodos, pero es lo mismo, güey. Mira, la película de En el nombre de la rosa, yo la vi en la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías. ¿Qué? Como parte Como parte de nuestra clase... de sociología del arte. O sea, estaba por ellos considerado como una obra de arte. No, entonces, sí es. Para que nos diéramos cuenta de las posturas estéticas realmente artísticas en el cine, nos pusieron la del nombre de la Congregación Rosa. Para la Doctrina de la Fe es el nombre actual de la Inquisición, porque sí existe. Qué todavía. ¿Eh? Sí, ya le cambiaron. Sí. Ese es el nombre actual. Era primero, originalmente fueron a buscar un muerto, ¿no? O sea, una muerte misteriosa. Sí. Entonces llegan estos frailes, que es pues, el Jedi y su padawan, ¿verdad? Tal cual. Ellos son franciscanos, y si no me falla la memoria, los del convento son benedictinos. Sí. Entonces de ahí ya había un choque. Ya hay problema, sí. Medio violentón. Primero por la humildad del hábito del franciscano. Y la tremenda suspicacia de Fray Guillermo, que era notable, básicamente hubiera sido un peligro si no hubieran podido canalizar bien su inteligencia, no su suspicacia. Contra la enorme soberbia de los benedictinos, que al estar en una biblioteca increíble, colosal, con manuscritos muy secretos, que ellos se dedicaban a transcribirlos a mano exactamente, hacían el clon del manuscrito del pergamino original para mandarlo a quien lo solicitara. Y tenían una cantidad de conocimiento que los volvía soberbios. Eso es muy recurrente verdaderamente en la Iglesia Católica. Por ejemplo, los jesuitas tienen esa pinche soberbia que lo saben todo, cabrón. Sí, y si recordáramos lo que se dice de los propios ángeles, que a mayor índice de perfección es más estrecho el índice de tolerancia de error. Y sí es cierto, ¿eh? Sí, claro. Entonces, una falla en un pinche jesuita. Y me dijo a mí una vez un seminarista, dijo, esos güeyes pecan de soberbia y ya no la ven. Y ellos sí ya difícilmente se recuperan, porque entre más se pulan, más difícil es... Más fácil que se les note una marca, uh-huh, y más difícil es que se la quite. Sí. Entonces, ese fenómeno lo tenía muy marcado en la película. Poco a poco se van descubriendo cosas atroces de que, lejos de que fuera un complot universal, simplemente eran por los deseos pedestres de todos. Por ahí el aprendiz echa pata con una muchachita que resulta que... Literalmente. Ella, sí. Era la amante del fraile, del cocinero, y la mantenía en secreto. En secreto, pues en lo oscurito, ¿no? Y empieza a ver que hay un montón de ese tipo de apetitos en toda la congregación. Y husmeando un poco más, resulta que esa era una línea de defensa. A propósito, estaban ahí esas faltas grotescas para que lo explicaran, que dijeran, sí, es que viven en pecado, y órale. Pero resulta que hay un pergamino de Aristóteles, sí, creo, ¿no? Es que era precisamente una obra de Aristóteles que hablaba acerca de la risa. Y que se podía... remedio infalible. Se podía no servir, como darlo en ofrenda a Dios en risas, en júbilo, en gusto. Tributo. Y pues ahí los frailes decían que si eso se sale a la luz pública, le van a perder el respeto a la iglesia. Incluso había unos pergaminos que estaban cuchos y ya había otros que explicaban verdades inefables, ¿eh? Y ya en el afán por develar una verdad que en realidad no podía ni debía ser revelada, pues ya la spoileamos toda, ¿verdad? Porque se quema la biblioteca. Pero pues es el 86. Sí, no, ya, sí, no mames. Sí. Se quema la biblioteca. Es una... ¿Qué? ¿Cómo es posible? Es una película impecable, ¿eh? Sí. Yo acepto que a mí me influyó el que a mí mi maestra de sociología del arte y mi maestro de los seminarios de filosofía me dijeron, mira, verla, Carlos, porque es una obra de arte. Entonces, yo ya de antemano iba de que... ¡Ay, no mames! Y luego pues sale papazote Sean Connery. Que se entre más viejo se ponía más bueno, sí. Y dije, no mames. Y luego el papel era perfecto, encantador. Perfecto. Sí, o sea, sí era el de un detective. O sea, todas las virtudes de un detective con las virtudes de un santo, cabrón. Entonces, sí. La escena donde describe dónde estaba el baño, güey, es genial. Donde, ¿cuál? No me acuerdo. Donde, que está Christian Slater, que quiere ir al baño y le dice, ve después del segundo arco, y luego va el güey y luego regresa. Maestro, pero usted dijo que nunca había venido aquí. No, pero cuando regresamos vi a alguien que llegó corriendo para ese lado y salió muy contento. Era observador el güey. Sí. Eso es lo que tenía. Y era muy padre esa. Fíjate que la conseguí en uno de esos tiraderos. Ahí yo la tengo. De 30 pesos, ¿eh? Dije, tendrás que ser mía. ¿En DVD? Sí, en DVD. Y haz de cuenta que la cajita está en regulares condiciones, eso se la cambié. Pero sí, la portadita está un poquito maltratada. No le hace. Afortunadamente, el disco está impecable. El contenido. Sí, así que si la llegan a ver por ahí en algún botadero o algo, sí, agárrenla, pérrense. Ahora, para esa raza de que es intolerante, no pierdan de vista de lo que estamos hablando de esta película en lo particular. No estamos hablando de que la película está insultando u ofendiendo a filosofía. Hace una crítica muy sino seria. Sino que está criticando a la raza que se sirve de esa filosofía, pues para llegarse de poder, ¿verdad? Entonces tampoco se estresen y ni pierdan la vertical, porque cuando se tocan estos temas, güey, la raza luego se esponja y no es capaz de entender lo que uno está diciendo. Sí. Tan así de que simplemente porque tú eres o no vas a la iglesia, ya, güey, tú eres un personaje de mala influencia, güey, porque no vas a misa, güey. Pero, no sí manes, los, güey. Pero sí lo soy, güey. Claro. Pero pues imagínate, güey, o sea. Sí, no. Ya te ven así como que, ay, viene el pinche bicho raro, ¿verdad? Que dices, qué pesadilla. ¿Qué, yo qué? La que sigue. Ah, me toca a mí. Sí. No tengo ninguna, güey. Es que seguía Berna, amigo, pero. Ah. Es que yo no puedo hablar de religión porque es pecado. Fíjate que a pesar de todo lo blasfemote que soy, yo soy católico. Pero no te preguntaron, ¿verdad? Como a mí. Mira, soy católico, pero no lo presumo. Yo tengo la siguiente filosofía. Cuando trasciendes, no sé lo que pasa después, no sé si pasa algo después, o sea, realmente no lo sé. Hay cosas que, por eso me encanta esa onda que dijeron de la pinche cuarta dimensión. Dices, chingo, sí. Tantas cosas que no sabemos y no podemos quedarnos en la sobra de que, ay, pues somos como animales, nos morimos y nos llevan la chingada y ya, ¿no? Oye, no sé qué va a pasar, pero cuando muera quiero que me sepulten en un barco en llamas. Fíjate que... con todas mis pertenencias. Yo sí quisiera que me hicieran una pira vikinga y me quemaran allá lejos, ¿eh? Yo no quiero sus mamadas. En la vallacora. Sepelios, procesiones. Con sus monedas aquí, güey. Por si las moscas. Sí. Ay, ¿cómo se dice el pinche, el gasto del ataúd? Sí. A mí que me quemen a la chingada. O sea, Darth Vader lo cremaron, güey. Claro, llamas a mí. Pero pues imagínate con todo lo que he pisteado para pagarme, cabrón. Capaz de que te echen el cerillo, güey. ¿Ya? Con todo lo que fumé, se me hace que se alcanzó a poner locos a todos los concurrentes. Mira, yo creo, ya independientemente de lo que pase después de esta vida, yo creo que el camino al espíritu, el único que conocemos son las religiones, son las que nos enseñan a cómo llegar. Tengo una filosofía muy propia de lo que es el pecado, que ahorita platicaremos de eso más adelantillo. Pero yo creo que es como que te dieran una semillita y tú te encargas de hacer un árbol. No podemos decir que nuestra religión lo sabe todo y es infalible y es perfecta. Pero lo que sí es muy importante es que obedezcas y acates lo que te enseñaron tus padres. O sea, finalmente ellos fueron los que te pusieron la semillita, cualquier religión que haya sido, o la ausencia de ella, y que en base a esa semillita tú te encargas de hacerla crecer para alcanzar los caminos del espíritu. Es la filosofía que yo tengo. Entonces me dices, ay, pero tú siempre tiras y todo. Sí, porque yo me he dado cuenta de muchas cosas, yo he pensado muchas cosas, y yo no he visto muchas cosas. Pero la religión ahí está, o sea, mi madre se encargó de sembrarla y fundamentarla, y no por eso se me quita el derecho de burlarme abiertamente. Oye, güey, de la Santa Muerte, o sea, ay, ¿no crees en la Santa Muerte? En la Niña Blanca, le dicen, cabrón. No, pues entonces, si en esa nos ponemos, pues vamos a creer en el Padre Tiempo y en la Madre Naturaleza, claro. Güey, o sea, no mamen. En nuestro Señor Dorpeider. Y si se ponen con Malverde y San Juditas, o sea, si digo, no mamen. Sin embargo, reconozco que hay una serie de filosofías que a mí siempre me han gustado. En fin, ya para no hacer largo el cuento, 1999 me parece, porque la chequé, ya no encontré. ¡Ja! De John Carpenter, Vampiros. La Vampiros. ¿Sí la tenías? No. La de Vampiros, fíjate. Ya en alguna ocasión la había comentado yo. Se trata sobre la historia de un grupo de cazadores de vampiros. Comienza con madrazos de las hiperviolentas noventerísimas. Llegan, masacran a los vampiros y los sacan con una ballesta que tiene, pues desde luego, el líder del equipo, y lleva un cable hacia el, ¿cómo se llama el que arrastra de los jeeps? Malacate. Sí. El malacate, pero ¿cómo le dicen? Clinchy, vinchy. Bueno, el malacate. Y los jala y salen al sol y los queman. Entonces, esa es su tarea. Así como nosotros cuando entramos a los templos. De... Sí. Les extraña que no encuentran un líder en ese nido de vampiros en particular, porque el líder los ataca por la noche, que es un pinche vampiro genial, que ya muchas veces he elogiado, y resulta que el vampiro es un sacerdote. Un exorcismo muy peligroso, le salió mal y él mismo se quedó semiposeído. Entonces por eso tiene ese tipo de potestad entre demonio y vampiro. Y para combatirlo la iglesia lo sabe y tiene un equipo europeo de Paul Callahan, se llamaba el del equipo europeo, y el equipo norteamericano, pues, que pues ellos financiaban a ellos. Matan a un sacerdote, pues, había un sacerdote en el equipo que era el que les echaba la bendición, y consigue un sacerdote más joven para suplirlo. El mismo cardenal, el cardenal le pone al sacerdote nuevo, y hay una escena que le pone sus madrazos al padre. Entonces el padre es así medio santurrón y es el achichincle, pues, y todo, ser, ¿no? Y este güey medio se encabrona porque vio que ya masacraron al equipo europeo y le pone una buena madriza, y el otro suelta la sopa. Entonces le dice, no, ¿sabes qué, güey? Ya no me madríes. En realidad, en la cara no. Sí, en realidad sí los pusieron en la charola para que los mataran, pero no sé por qué. O sea, la verdad no sé por qué, pero dice celebratum en el panfleto, en el cuadro, en la imagen que tenían del vampirote, y descubren que iban a hacer un nuevo exorcismo en donde él podía poder andar en el sol, o sea, ya básicamente tener el poder absoluto. Y cuando ya lo ayuda el padre por fin, de que ya ha muerto el equipo del muchachote de la película, llegan, y el que está oficiando el rito es el cardenal. Y capturan a este güey y dice, es que pues, desde un principio nosotros quisimos que fueras un paladín porque necesitábamos la sangre de un cruzado. Y con tu sangre pues vamos a hacer que este güey ya tenga todo el poder. Y él le dice, oiga, cardenal, que siempre fue medio mamón, ¿pero por qué? Y le dice, mira, en todos estos años yo jamás he visto un milagro. Yo jamás he visto la potestad de Dios. Le he dicho a todos, los he consolado con lo que dice la Biblia, pero yo no he visto ningún acto divino. Y ahora que estoy viejo, empiezo a tener miedo de morir. Y yo no veo que haya una vida terrenal después de la muerte, paraíso, como lo que dice la Biblia. Y él me ofrece simplemente quedarme aquí, y yo lo prefiero. Y eso sí era de que, ay, güey, sí, esos fueron de los... Fíjate, esa está rankeada con un 36 por la crítica, 48 por la banda. Manches, ay, a mí me encanta esa pinche película, Pues es que depende cómo la tomes, ¿no? La verdad es que yo creo que en este tipo de películas donde tocan temas, pues del que estamos hablando, ¿no? Salvo sus honrosas opciones, no creo que sean muy bien recibidas, ¿verdad? Por la mayoría de la gente. Pero, pues bueno, ¿no? De alguna manera, como foro libertario que es el cine, pues tú la lanzas y ya, ¿verdad? Y que la fuerza nos acompañe. Bien, voy a hablar de esta película de mis favoritas. Tengo muchas favoritas, pero esta es de mis favoritas. De 1997... una película eminentemente atea que se llama Contacto. Ya he mencionado algunas veces en este foro, quizá no muy, muy, muy a fondo, pero sí, es aquella película donde la doctora Arroway examina el cosmos, como nuestro compañero y amigo Enrique Mijares, saludos, maestro, y que hace uso de los radiotelescopios del SETI, ¿no?, para investigar esas ondas de radio tan ansiadas por algunos de nosotros y poder descifrar con un poquito de suerte alguna señal de vida extraterrestre. Y pues durante la película, ¿no?, empieza esa gran posibilidad de viajar a otro mundo, de donde se recibe una señal, donde se fabrica un artefacto que es una especie de vehículo para viajar por qué sé, cómo se puede decir, otra dimensión, otro agujero de gusano. Contacto. 62-78, güey. Fíjate, bien recibida. En el tomatómetro. Entonces, ahí aquí es donde viene el problema de la religión, ¿no? Empieza la grilla ahí en la película de que su maestro, ¿cómo se llama el bigotón este de? El actor Tom Skerritt, pero no me acuerdo, wey, cómo se llama el personaje. Drumlin, el doctor Drumlin, empieza a grillar porque él quiere ir, a pesar de que era el primero en cortarle los recursos en su momento para la renta del radio telescopio. El güey se da cuenta de que, pues sí, las señales de radio es para hacer son planos, ¿no? Para hacer una nave o un vehículo para viajar a ese lugar. Y su principal punto de debate, donde él se apoya para quitarle el puesto en este viaje extraordinario a la doctora Arroway, es que él sí cree en un dios. Porque la doctora es eminentemente atea, es un científico. Y este güey pues se parapeta en la religión, diciendo de que, bueno, y si llegas allá y encuentras a esos extraterrestres, y si no crees en un dios, ¿cómo les vas a explicar? Si yo no creo en ningún dios, güey. O sea, algo bastante aberrante, ¿no? Ahí se crea un tribunal, el gobierno gringo hace un tribunal para ver quién va y no sé qué, y investigar. En fin, al final de cuentas, este personaje, Drumlin, perece en un atentado en el dispositivo este que se fabrica, pero pues típico, ¿no? Hay un personaje ahí que la respalda y tiene el suyo propio. Y hace su viaje. Finalmente logra contactar. Regresa y al final de cuentas no le creen, güey. Y uno, y ahí el que echó pata en su momento con ella de manera descarada, que por cierto era un personaje religioso, el padre Joss, ¿te acuerdas? Sí, un ex seminarista. Exactamente. Y le siguen diciendo padre. Entonces él es el que la apoya finalmente, el líder de la bancada esta que la está jueceando para ver si está diciendo en verdad o mentira, pues no le cree. Sin embargo, hay elementos contundentes para que en secreto él sepa que sí sucedió eso, que sí tuvo un contacto. Y ella perfectamente serena en cuanto a lo que ella no pudo escribir, pero sí pudo apreciar en persona. Está en paz consigo misma. No es el típico que se le echaron encima y muere ahí en su propia depresión, güey. Al contrario, ella se mantiene inmaculada en su espíritu y sigue adelante, ¿no? Con su investigación. Ahora, no hay que perder de vista quién escribió esto. El maestro Carl Sagan, conocido ateo, ¿verdad? Entonces, creo que es una gran representación de cómo a lo mejor, por mucho que tú quisieras tratar de que la religión y la ciencia se lleven bien, es dificilísimo, güey. Es dificilísimo porque tocas estos puntos medulares y que la gente no es capaz de... Pues no pueden convivir, güey. Es muy difícil que convivan. Entonces, yo creo que está muy bien plasmada su idea de este contacto extraterrestre. Y bueno, no conozco gente que es de lado... super religioso que dice que esto es una blasfemia, güey, que eso no puede ser, güey. Entonces, pues bueno, no, gracias por participar. Yo creo que es una gran pieza. Y pues bueno, ¿no? ¿Tú qué opinas, Lord Tuétanos? Es que está. Esa película está muy fina en su planteamiento de ideas. Porque te muestra los diferentes panoramas. De las posturas que te vas a encontrar, y esa es una de las finalidades que Carl Sagan tenía precisamente al escribirla, de los intransigentes religiosos, los que honestamente, por ejemplo el padre Josh, honestamente buscaba y le daba un significado religioso a lo que vivía y a lo que veía, a los que simplemente por política se agandallan todo, como este güey del personaje de Tom Skerritt, o como las del otro lado, las que honestamente buscaban respuestas y buscaban encontrarle una razón, un porqué, como el personaje de esta Judy Foster. Entonces, sí, incluso, disculpa que me interrumpa, no se nos olvide el fanático, claro, aquel que se pone una bomba y se autoinmola. y a la madre, ¿verdad? Que sí, también pasa, ¿verdad? Es correcto. Ahora yo me voy a otra que es de hace una década antes de la que estás hablando tú. La misión. Ay, cabrón, no, la estoy viendo ahorita con Liliana. Es una joya de película y es de esas películas que han pasado extrañamente, tengo que reconocer, extrañamente desapercibidas. ¿En la sombra? Sí, en la sombra. O sea, sí, no la ves mucho en la tele, no. No, nunca no la percibes. Nunca la ves en la tele. Es de estas que también te encuentras en los botaderos. Pero la acabo de comprar. ¿Sí? ¿En sí, cuánto te costó? 9 pesos. ¿Ves? O sea, no mames, y es una maravilla esa película. Son jesuitas del siglo XVIII, tratan de proteger a una remota tribu sudamericana de los peligros de caer en manos de Portugal y sus leyes proesclavistas. Sí. Estas están situadas precisamente en la época de la colonia. Sí. Porque hay una bronca entre cuando llegan los españoles y empiezan a colonizar América, en que los portugueses llegan después. Sí. Entonces los españoles dicen, ey, espérate, güey, no la hagas de pedo. Y entonces se van a un tribunal con el Vaticano, con el Papa, y hacen una bula en donde dicen que a partir de tal meridiano, órale, cabrón, todo es para España. Y todo lo que queda antes de ese meridiano es para los portugueses. Esta tribu queda precisamente en el cuernito donde actualmente está Brasil. Sí. Por eso es que en Brasil hablan portugués. Entonces, estas tribus quedaban en el mero en medio, entonces iban a quedar del lado portugués. El problema es que los portugueses eran proesclavistas. Y los jesuitas pues hacen lo imposible y hacen el sacrificio máximo por defender a la tribu. La historia ya de entrada ahí con eso ya es buena. Sí. Pero lo padre de la historia son las subtramas. Por ejemplo, el personaje de Robert De Niro, que era un aventurero, un terrateniente del lugar, pierde la cabeza al encontrar a su hermano echando pata con la esposa, güey. Descaradamente. Sí, incluso él era un comandante de las conocidas razias, ¿no? Que era el en los tiempos caucheros, la recolección de esclavos, güey, sí, para venderlos, el pinche perro. Sí, wey, era un perro, y pierde la cabeza, y en un ataque de ira, se clava al hermano, y se clava a la esposa, y no de la forma bonita, güey. De las que sí duelen, güey. De las que sí duelen, güey. Y no muy despacito. Y queda después deshecho y horrorizado por lo que hizo, y totalmente deshecho por la culpa. Y va de tal manera que deja todo lo que era, y se mete con los jesuitas precisamente como una manera de expiar su culpa y de autoexpiar esa culpa, porque ni siquiera los jesuitas lo estaban castigando, al contrario, decían, él solo se dio su latigazo. Sí, o sea, güey, aliviánate, o sea, pues órale. Ese gran recorrido que hace por la selva, subiendo aquella cascada inmensa, uh-huh, con su armadura en una red atrás. Sí, no más, pobre pendejo, güey, sí, no manches. Y el personaje de Jeremy Iron es... maestrazo. Es el opuesto de este güey. Una... Sí, se complementan. Fantástica relación. Sí. Y te muestran mucho de lo que era la iglesia en la época colonial, porque muchos dicen, es que los subyugaban y los metían a la fuerza a la religión y todo. No, este es el otro lado de la religión, donde realmente se preocupaban por ellos, donde realmente los educaban, donde realmente los protegían, ahora sí que de la colonia per se. Entonces, es muy padre esta película. El final es, híjole, te deja, Liliana, lo siento, vas a sufrir. La estamos viendo, incluso fíjate que la dejamos interrumpida porque hay veces que son, no sé, las 12 de la noche y a esa hora vamos a cenar y le vamos a poner la película y la acabamos de poner, pues, que la acabo de comprar. Uh-huh. Yo le dije, esta película, yo la primera vez que la vi la fui a ver porque hablaban maravillas desde la música, güey. Sí, Ennio Morricone. Güey, no. Chillas, güey. Ese solo que se echa ¿cómo se llama el padre, el flaquito, el barbón? El contrario de Niro. Ay, cabrón. El actor. Era Jeremy Irons. Andale, Jeremy Planchas. Ya ves que toca con su oboe la pieza él solito ahí. Sí, No. Ay, casi lloro, güey. Sí, se te enchina la piel. Sí, sí, sí. Y yo la vi por eso. Ya después que la volví a ver, dices, bueno, sí, pues sí, es una gran pieza, ¿verdad? Pero yo creo que, sí, como tú dices, ahí sí hay un convencimiento propio, un convencimiento verdadero, y aparte lo aplican, güey. O sea, no nomás es así como que, sí, yo soy y aquí ando presumiendo esta bandera, ¿no? No, o sea, porque esos eran... perros. Sí, eran, güey, que la verdad se jalaban. Yo me acuerdo mucho en los comentarios en Internet Movie Database, en algún momento llegué a metichar y veía lo que estaban... comentando y decían, es que monjes pendejos, porque cuando llega el momento de la verdad, se dividen los monjes en dos facciones. Los más chavos se van con precisamente con Robert De Niro para alzarse en armas. Y Qui-Gon Jinn, ¿no? Para defender precisamente mediante las armas a los nativos. Y el otro bando, el que se va con Jeremy Irons, de que pues no, güey, o sea, es de sacrificio y de no perder tus principios. Y mucha gente es que pendejos, porque se dejaron hacer eso y pierden, o sea, les pasó de noche por completo toda la pinche película y todo lo que te explican de la naturaleza, de la razón de ser de las cosas. Muy sufrida, ¿verdad? Sí, no, es una enseñanza muy, muy padre y es muy buena película. Esa película, de hecho, ganó un Oscar por cinematografía, no, tenía pues, que ser. No, güey. Tuvo 12, ganó otros 12 premios en distintas premios, en otros distintas certámenes, bla, bla, bla. Llenó la canasta, señores. Y 27 nominaciones además. Entonces, o sea, es una maravilla de película. Si no la han visto, ¿del qué? ¿80 y qué? Es del 86. No mames. Y no está rankeada en el Tomatómetro, para variar. No, pues. Pero búsquenla, es de casi de cajón que la van a encontrar los botaderos o en, ¿sabes dónde también? En los Sanborns. Ya ves que tienen una isleta de películas de baratas. Sí. Casi siempre la encuentras ahí. Entonces, ahorita que estén escuchando esto, corran a sus Sanborns más cercanos. Y apáñensela. Sí, apáñensela. La ceremonia esta de. O el ritual ese de la cruz en la cascada. Ah, brutal. No, no mames. No mames. Esa escena es icónica. De hecho, la portada es. O sea, es el póster, ¿no? Sí, sí, no, no. No, no. Sensacional. Sí. Muy, muy buena. Gran película. Bien, la que sigue. Es del lado bonito. Vámonos. Yo me voy a ir hasta el 2009. Con una película documental que se llama Religulous. Si los que no están escuchando no la han visto, por favor, pepénenla, descárguenla, no hagan algo, es muy buena. El protagonista, por así llamarlo, se llama Bill Maher, es un comediante estadounidense. Y él comienza estando ahí en Armageddon, está ahí en el lugar del Armagedón. Y dice, no, no es una pantalla azul, realmente estoy aquí. Y aquí es donde se supone que los reyes van a enfrentar a Dios cuando se llegue el momento del juicio final. Se trata de que él es una persona antirreligiosa. De hecho, él ha llegado a la conclusión de que es una especie de cáncer el tener religiones. Hay muchas personas que piensan de la misma manera. Y que eliminando la parte de la creencia, podríamos alcanzar un... más rápidamente la paz, la evolución y todo, porque todos los grandes conflictos han sido sobre todo religiosos, ¿no? Por diferencias en la idea de la filosofía. Particularmente yo no estoy de acuerdo con esa manera de pensar, porque pues hasta hay un capítulo de South Park que lo explica. Encontraríamos la manera de ponernos en la madre, güey. Si no hubiera religiones, si hubiera una sola religión, ya hubiéramos encontrado la manera de ponernos en la madre por eso. Seguramente. Eso no justifica nada ni solucionaría nada, pero en fin, él va con todos los religiosos de muchas partes del mundo y de muchas religiones, y ¿sabes qué es desastroso? Va a enfrentarlos, y lo que es desastroso es que las personas que se supone son la punta de lanza de cada religión son filosóficamente débiles e intelectualmente inferiores, cabrón. Ya lo contábamos con el accidente de tu amigo, en donde fallece él y la esposa. Así es. Por un ministro de la Iglesia Católica. Ya habíamos comentado que la triste coincidencia obedece nada más al número. Es decir, si fuéramos en la India, seguramente hubiera sido un ministro de Ganesh. Si estuviéramos en Utah, seguramente hubiera sido mormón. Entonces, qué lástima que no haya una religión... o que no haya un grupo de creyentes que sí esgrima un nivel filosófico superior, o sea que auténtico. Que fíjate que los orientales no están lejos de eso, o sea, sí es difícil que un monje Shaolin haga una pendejada de esas, ¿verdad? Sí. Pero en fin, el bailo se enfrenta, se da un banquetazo con toda la bola de pendejos, güey. Pero lo disfruta como los destaza, va con un cristiano. Es disfrutable, ¿eh? Sí. Cristiano, vuelto católico. Tiene una tienda de imágenes religiosas y él es una persona obesa, Es un señor gordo, de barba cerrada, tipo San José, de lentecito de aro dorado y de expresión magnánima. Incluso durante toda la entrevista, él tiene las manos juntas. Y llega este pinche güey de lo peor. Y ¿como lo tú? Empieza, sí, la neta. Y luego le empieza a decir, a comer, oye, ñoños, cabrón. A ver, tú eres famoso porque tú sí has visto el poder de Dios. Sí, hermano, yo lo he visto. ¿Y cómo lo viste? Dame una prueba, porque yo quiero creer, ¿eh? O sea, yo quiero que tú, claro, me des pruebas. Demuestra. Y le dice, cuando yo estaba en la escuela, todavía confundido, todos bebían y yo pedí un inocente vaso de agua y se burlaron de mí porque todos estaban bebiendo alcohol y me dijeron, si quieres beber agua, rézale a Dios para que llueva y te lo llene y pon un vaso. Sí. Y me dieron un vaso vacío y dije, bueno, ok, pues si así lo quieren, está bien. Saqué la mano y empezó a llover. ¡Vámonos! Y cuando metí la mano pude beber el agua fresca que me había mandado Dios. Y le dice a este güey, no mames, güey. No, si quieres creerlo, qué bueno. Y si no, pues es tu problema. Pero fue lo que pasó. No, le dice, es que el problema no es que haya pasado. O sea, el problema es que tú creas que eso es una prueba de la existencia de un Dios. Si yo saco la mano y comienza a llover, yo no voy a pensar que porque Dios me escuchó, yo voy a pensar que llovió, pues porque a veces llueve. Y claro, si deja de llover, es porque si empieza a llover, pues tiene que dejar de llover en algún momento. Eso no es prueba de nada. Aunque pasen 40 días. Y él se pone así de que, pues, esta es mi prueba de Dios. Y le dice, ¿en serio esa es tu prueba? O sea, ¿en serio eso es lo que a ti te hace creer? ¿En serio es por eso que la gente viene contigo? Y por eso todos dicen de que, ah, este güey sí es santo por eso. O sea, no mames. Va con unos de una capillita de traileros. Y vamos a rezar por el hermano Bill para que encuentre la luz. Y Jesucristo, Jesucristo, estás aquí. Y entonces empiezan a bailar. Jesucristo, ¿sí? Tú estás. Y luego ya le empiezan a decir de que no, vamos, vamos. ¿Verdad que estás sintiendo a Cristo? Siéntelo dentro de ti. Ay, Y este pues está de burlón. Pues claro. Y luego ya al final. Nosotros ahorita, ¿eh? Al final entrevistó uno de ellos, un trailero. Y se le ocurre decir a uno, no, dices que sí funciona, fíjate, yo era satánico. Ay, no mames, güey, sí, satánico, pero, o sea, de veras, yo sí era sacerdote satánico, manejaba prostitutas, vendía drogas, tenía muchos negocios turbios, yo traía miles de dólares en mi bolsillo. ¿Es Maciel? ¿De quién estás hablando? Y siempre gastándolo y drogándome y en orgías. A ver, y luego dice, diputado federal, güey. Una vez hasta bien, güey. Este, ah, chingo, ¿y por qué lo dejaste, güey? Imbécil. O sea, pues ahorita ya estás una pinche capilla todo jodido, güey, de trailer. O sea, no mames. ¿Qué te pasó? No, pero es que yo descubrí que hay algo más. No, dijo, pues si yo tuviera miles de dólares en mi cartera, tuviera la libertad de drogarme, la admiración a nivel sacerdotal de muchas personas, el poder, disponer de un montón de mujeres, pues, yo no entiendo en dónde está lo que no está se mueva, mal, maestro, ¿verdad? Pues sí. Y luego va con los mormones en Utah y él mismo advierte que es un peligro y le quitan las cámaras. Ese pinche güey, quítenmelo a la chingada, porque estaba quemado, ya sabían, ¿verdad? Y ellos son gays. Entonces dice que ellos viven de una manera clandestina y que no habían regresado ahí hasta cuando firmaron, porque pues de plano salieron huyendo, porque en la religión, en el ellos son mormones extremistas, ¿no? Así fundamentalistas. Dice que pues está en la madre, los iban a tapear. Sí. Entonces ellos platican cómo lograron escapar, lo que les decían, y todos los castigos y remedios caseros que les hicieron para quitarles la enfermedad de la homosexualidad. Entrevista a un rapero que él tiene unas letras blasfemas para el Islam que le ganaron la amenaza de muerte, que afortunadamente no lo han matado, y entrevista a la contraparte, que es una mujer que es musulmana. Entonces le dice, oye, ¿no se te hace como que el Corán es misógino? El Corán es la verdad, nada nos falta, leyendo encontraremos la verdad. Órale, pero ¿no se te hace que no te dan un lugar preponderante o por lo menos igualitario con el hombre? El Corán dice la verdad, todo lo que leemos tiene que decir la verdad, él nos guía. Okay, ¿no crees que el Corán incita un poquito a la violencia? El Corán es la verdad, todo lo que dice está bien, él nos va a guiar a la verdad. La vieja está cerrada, y luego claro, va con un sacerdote. Bueno, con no sé cómo se llaman los sacerdotes de los musulmanes. Y luego le dice, oye, ¿no se te hace misógino que estén los hombres rezando y no haya lugar para las mujeres? Y luego le dice el güey, sí tienen, allá está su rincón. No manches, güey. Cada uno se derrumba, va con los rabinos, se derrumban, no tienen argumentos. Este le expone argumentos mamones, simplones, graciosos. Y los grandes líderes de la iglesia no tienen argumentos para defender la creencia que ellos profesan, cabrón. Increíble, pero muy común, ¿eh? Anda, al que hace pedazos es al de yo soy Cristo, yo soy Cristo, yo soy una de las nuevas reencarnaciones, hermanos, compren mis discos para mis DVDs para que ustedes lo vean. Anda, güey, tras bambalinas. A este güey sí lo hace pedazos. Le dice, traes oro, ¿verdad? No, sí, pues es que el oro es ornamental, órale. Y el dinero también es ornamental. Jesús era rico. Nunca dice que fue pobre. La Biblia no dice que Cristo era pobre. Ah, no dice que era pobre, no. Él usaba lino. El lino era rico. Ah, de porque billetes. Yo me enteré de que tu traje, el que estás usando en este momento, cuesta $2,500. Ah, perro, imagínese. Sí, me gusta ver bien. Yo lo hago por la gente, para que la gente me pueda ver bien a mí. Cristo lo hacía. Ah, Cristo no era pobre y andaba. No, no, o sea, el lino era de moda y era una tela muy fina. O sea, él no era pobre. Él vestía bien, como yo he visto bien. Anda, a mi compadre, que era la reencarnación de Jesucristo, lo destroza. Un monje franciscano, por cierto, fue el único que le da un argumento válido. Le dice, mira, siempre hay un pleito entre los científicos y los religiosos, que era lo que tú decías, sí, ahorita. Sí, claro. Y le dice, mira, la religión moderna es de Copérnico hacia acá. Y la ciencia moderna es de Copérnico hacia acá, perdón. Y la religión tiene miles de años. ¿Cómo puede haber puntos de concordia? Ni conceptos ni puntos, porque parten de conocimientos diferentes y por muchos siglos. Y dice, lo que sí se podría era tratar de fundamentar creencias religiosas con los nuevos conocimientos científicos que adquirimos. Uh-huh. Es el único que se pone en un plano conciliador. Sí. Uh-huh. Todos los demás, véanlo, pero se derrumban de manera catastrófica, ¿eh? Puedo seguir, les contaría cómo lo destrozó y puedo seguir contando un par de anécdotas más, pero mejor véanlos porque sí está, vale la pena, ¿eh? Ah, pero no comulgo ni siquiera con su filosofía antirreligiosa, pero acepto que disfruto esa posición cínica de que, a ver, haz un milagro, güey. Eso a ver, es una maravilla. A ver, güey, enséñame un pinche milagro, cabrón. ¿Estarás de acuerdo que independientemente del color que representen, por lo menos aquí en nuestra ciudad o nuestro país incluso, preponderantemente, mi dicción es perfecta, los católicos, ¿verdad? Pero pues también los demás, güey. Yo considero de que algunos son borreguitos, como tú dices. Ah, o sea, sí, repiten siempre lo mismo, porque lo sacas de ese contexto y no saben qué decir. La gran mayoría es gente que se para, que se sienta, que se hinca, sí, que hace ciertas señas y hace cierto y realmente no saben lo que están diciendo. No. Yo en mi afán burlesco y con ganas de estar metiendo zancadillas cada rato, porque pues así soy yo, les pregunto, dije, casual. ¿Por qué? Sí, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué te hincas, güey? ¿O por qué haces ese símbolo? ¿Sí? ¿O por qué haces esas señas, ese símbolo que haces en la boca y luego en el pecho tantas veces y estás diciendo musaraña, un chorro de cosas? Musaraña, exactamente. ¿Por qué lo haces, güey? La gran mayoría de las respuestas es, no sé, porque así me enseñaron, porque así lo hacen mis papás. O sea, no saben. no saben. Hay un desconocimiento total del de su Nuevo Testamento, de su Viejo Testamento. Es más, te la voy a poner así bien, bien fácil. El origen, que es algo básico. Y si tú crees en algo, pues ¿de dónde viene, no? No saben exactamente cuál es el efecto de cómo se desarrolla el catolicismo, que viene del judaísmo y luego el cristianismo, y luego de ahí salen varias corrientes, que los protestantes y que los mormones y que los católicos, que son los que sí representan más. Yo les dije, a ver, dime, ¿alguna vez tú leíste que el pasaje del Mar Rojo y que los judíos? Y, a ver, dime, ¿quiénes son los judíos en la religión? No, pues es el pueblo escogido por Dios, güey. Pero tú no eres judío, güey. Tú eres católico, güey. Entonces tú no eres elegido, güey. No, sí, bueno, entonces dime cuál es la diferencia entre un judío y un católico. No supieron contestar, güey. O sea, ni siquiera saben las bases, sí, más, las bases más básicas, güey. ¿Cómo decirlo, güey? Sí. O sea, no manches. Entonces, es bien común eso, güey. La propia ignorancia. Y ante la movida de tapete, güey, pues yo creo que su reacción principal es la agresión, ¿no? Y sabes que, pues si quieres creer bien, y si no, pues ahí te ves, ¿verdad? Finalmente esto es cuestión de fe. Pero bueno, podríamos pasarnos 10 programas hablando de esto y no es el caso. La siguiente película que les traigo, que toca el tema y que también se me hace muy chida, es de mis favoritas. 1999, en la víspera del brinco de siglo. Estigma. También ya la hemos platicado varias veces. Y aquí es nuevamente la oportunidad para que entre en escena. Porque pues toca el tema de una manera padrísima para mí, ¿no? Donde todo desemboca del uso que se le dio en su momento a un rosario de este padre brasileiro tan creyente, tan beato, vamos a decirlo así, y donde cae en poder de una atea, que en este caso es la chava esta que corta el cabello en, creo que es en Pittsburgh, donde se desarrolla la historia, y donde ella es presa del espíritu de este padre, y que de manera, pues según creencia de la gente religiosa, los estigmas que se localizan en las manos, en los pies, los latigazos, las marcas en la frente por la corona, y al último la lanza en el costado, solamente para aquellas personas que son súper fanes, súper religiosas y que son bien puras en este sentido, ¿no? Y aquí en la película cae sobre una persona que es atea, ¿no? Algo muy interesante de esta película, aparte de lo que estoy contando, es que ese espíritu que la posee en cierto momento quiere expresar, y lo hace y lo plasma en las paredes de su departamento, escribiendo esos símbolos en arameo, donde plasma el texto de aquellos rollos prohibidos por la iglesia, güey, que no quiere que se sepa que Jesús de Nazaret no es la persona que les han hecho creer, güey. Porque, ampliando un poquito más la historia, Jesús de Nazaret en teoría no quería templos, ni mucho menos, güey. Él más quería que reconocieran a Dios como el creador de todas las cosas, y se acabó, güey. O sea, no quería nada de eso del negociazo que es la iglesia católica, entre otras. Y en la película los líderes religiosos pues no quieren que eso se entere, güey, que no trascienda, porque se les acaba el juego al grado de matarla, ¿no? Muchas veces la historia nos ha enseñado que en nombre de la religión arrasan con la vida de mucha gente, ¿no? Y les vale madres, güey. Seguramente lo van a seguir haciendo, ¿no? Fíjate, esa está rankeada con un 22 y un 63. Fíjate. Por cierto, está en Netflix, por si la quieren ver. Ah, ¿de veras? Sí. Fíjate, la crítica con un 22. ¿Quién sabe a qué? Es que técnicamente hablando, la película sí es malita. Pero el tema... Es lo que la rescata, porque la banda sí le gustó. Uh-huh. Digo, un 63, pues no, sí, está, claro, no para está mí tan el, mal. Todo aquel tema que vaya en contra de las religiones y que lo haga de una manera así padre, están de mi lado. Yo soy del lado de las palomitas, ¿verdad? Pero bueno, no, aquí se inmiscuye a un padre. El padre, ¿cómo se llama en la película? No me acuerdo cómo se apellida en la película. Que supuestamente es más científico que padre. Entonces está investigando que esto sea bueno, cierto y no sé qué. Gabriel Byrne es el actor. Ah, Gabriel Byrne. Sí. Y Patricia Arquette, muy guapetón Arquette, en aquel entonces. Sí. Y bueno, no, al final resulta ser que sí es un espíritu del padre que se le mete a la chava, pero también es cierto que hay pergaminos no reconocidos por la iglesia, apócrifos totalmente por la iglesia, que no les conviene que salga a la luz, porque se les cae su negocito, maestro, lamentablemente, ¿no? Y pues bueno, hay un gran debate sobre eso. Yo sí soy realmente de la parte de esos, por ejemplo, de los rollos no reconocidos del Mar Muerto. Soy también de parte de aquel rollo o de aquel libro que en teoría escribió María Magdalena, ¿sí? Que se supone fue la esposa de Jesús. Temas tremendos, maestro, que se pueden tocar. Y que tocaremos más al ratito. Y bueno, adelante. Yo traigo otra película que es del 2001. Y esta es de esas también olvidadas. Quizás no tan buena al nivel de, ni de cerca de la de La Misión, por ejemplo, o El Nombre del Padre. El Nombre de la Rosa. Pero se llama The Body, El Cuerpo. El Cuerpo. Es del 2001. Un cuerpo crucificado es datado en el primer siglo y encontrado en una antigua cueva en Jerusalén. Esto asegurará problemas mientras la voz se esparce. Es protagonizada con Antonio Banderas, Olivia Williams, John Snapdell y Derek Jacobi. Jamás la vi. Esa es una muy, muy, muy interesante película porque precisamente habla de que allí en las afueras de Jerusalén, durante una excavación, encuentran una tumba. Ya me imagino. Al momento de abrir la tumba y de pues checar qué pedo, todo el rollo, se dan cuenta de que las características del sepulcro coinciden con los de la Biblia, güey. Claro. Con los que muestran precisamente. Y resulta que la tumba está marcada y dice Jesús de Jesús. Yo volé. Es así como. Y todos los. La forma del cuerpo, o sea, las heridas, todo lo que coincide. Encuentran de ahí, de los restos, coinciden, güey. Claro, está así padre. Como que. ¿Qué pedo? Mandan al sacerdote, que es pues, Antonio Banderas, y pues él va pues, a investigar qué pedo, todo el rollo, bla, bla. Olivia Williams es parte del equipo de arqueólogos que están ahí con este rollo. Y pues obviamente estamos hablando de la zona muy conflictiva. El asunto, pues así como que es medio peludesco y se pone medio complicado porque luego obviamente salen los extremistas religiosos tanto de un lado como del otro y se arma un desmadre, güey. O sea, se arma un desmadre porque pues sea o no sea, no va a ser la de que sí sea y mejor quien destruyó el cuerpo y los que sí creen que puede ser, pues también se arma el desmadre. Y es esas películas que tengo que pasaron sin pena ni gloria. Y estaba muy interesante. Esta está rankeada, fíjate, con un 13 y un 44%. O sea, la crítica regularmente no las acepta. La hizo caca, güey. ¿Serán un buen negocio en taquilla estas? No creo que le haya ido nada bien, fíjate. No, pero se llama The Body, El Cuerpo. Antonio Banderas. No está en Netflix, no está en Claro Video. Las busqué, de hecho, todas las que hemos estado platicando. No está las... ni en Blockbuster, no, ni en ningún lado, güey. No la encontré. Y así que, pues, si algún día la llego a ver en alguno de esos tiraderos de Walmart o de esos. A lo mejor está ahí en la biblioteca del arzobispado, güey. Y va para adentro. La que sigue, para irnos más rápido. ¡Pronto! No, pronto. Quiero pronto. Cubadis. Cubadis. Como película y como novela. Ahí la estaba checando ahorita. ¿Cómo que cuál? ¿La antigua? ¿La original? Sí, ¿cuál? Porque hay varias. Pues la de Charlton Heston, 1951. Sí. Que todos lo vimos en Cuaresma. No es tan parecida a la historia, pero lo bonito de Cubadis es una frase latina. Quiere decir, ¿a dónde vas? Eso lo sé desde niño porque mi mamá, desde que me vago, me decía, Cubadis. En la novela, tanto en la novela, y en la película, es una historia ñoña, ¿verdad? Pero lo que se centra realmente es en la persecución cristiana que sufrieron por los romanos. pues, que pues ellos ya tenían que hacer una especie de secta secreta para poderse resguardar. Entonces pues ya todos nos la chutamos como 20 veces ahí. La novela es de esas de cajón en la secundaria. Pero viene a colación por lo siguiente. El pensamiento católico, el pensamiento cristiano en Roma, cabrón, era de bótate a la chingada, güey. De ahí para arriba. El decir de que todos somos iguales era chingas a tu madre, güey. Imagínate, los romanos creían, de veras lo creían, que eran semidivinos. Ellos tenían derecho de que los negros los llevaran en literas a las muchachas romanas por el simple hecho de ser romanos. Nada más por ser romanos eran superiores. Que viniera un pelele a decirles que todos éramos iguales, no mames. Es como si a nosotros nos dijeran, oigan, no, es que ustedes tienen que traer moguls, sangre sucia aquí a que graben con ustedes, porque todos somos iguales. No, chingas a tu madre, si hasta en los perros hay razas, ¿verdad? Pues imagínate, los romanos lo tenían muy encarnizado. La idea, la descripción en la novela de cómo prenden las piras con seres humanos ardiendo como si fueran antorchas y cómo cómo se permitían esa inmolación como un sacrificio para llegar más rápidamente a Dios Padre, es muy significativo, sobre todo porque sabemos que Roma finalmente sucumbió ante el catolicismo. Entonces, en el contexto histórico, la idea de que todos éramos iguales era, no mames, güey, impensable. Y viéndolo de ese punto de vista, nosotros somos cristianos en muchos aspectos. De hecho, el atender el sufrimiento de una persona que aunque no conozcamos, de que, ay, mira la niña con cáncer, coopérale 5 pesos, eso es un principio cristiano, güey. Dale like. Sí, ándale, dale like. Y muchas normas de la sociedad actual se rigen bajo principios cristianos, que fue muy revolucionario en su época. Y ya dale, porque ya no está viendo. Y fíjate que sí es cierto eso del principio cristiano. A lo mejor tú no vas a la iglesia nunca. Sí. Pero si sigues esos lineamientos, esas reglitas, sin ser creyente, por supuesto, tú nomás tratando de obrar bien, pues bueno, puedes llegar a tener una vida terrenal, por lo menos, sin problemas, ¿verdad? Es que hay muchas cosas ahorita a la vuelta, digo, de los pecados. Bien, año 2006, otra también de las que me gustan un chorro. Basada en el bestseller de Dan Brown, El Código Da Vinci, año 2006. Sí, maldito sea, sabía que cuando dijera la de Cuba, dice, iba a dejar que me ganaran esa, cabrón. Pero está bien. Oye, es que no te puedes aperrar todas, sí, cabrón. Sí. ¿Sabes cómo está rankeada esa? Ey. 25-57. Ah, güey. No, güey. Si este es un tema espinosísimo, güey. Pero aunque vayamos. No, pero si fue un por el Valle de las Sombras, ¿eh? Si fue un churrazo. No, ni más. No, es que está chida. Está bien chida. El código tan pinche. Sí. Estamos hablando de la misma película. Claro. Bueno, será porque leí primero la novela y por eso me gustó. No, ah, bueno, pues yo bueno. Leí bueno, primero sí. La novela y por eso no me gustó, güey. Pero eso, pues es que tienen 2 horas para platicarla, güey, no manches. Sí. Fíjate que aquí lo más notable de la película, a lo mejor no es tanto el desempeño y que si lo están persiguiendo y la policía y no, sino más bien es quizá 2 grandes vertientes. Primero, el gran esfuerzo que hace la Iglesia Católica por no darle su lugar a la mujer, porque pues son machistas a más no poder, obviamente agarrado en este caso de la teoría de que Jesús, como dije hace rato, se casó realmente con María Magdalena, tuvo descendencia y de ahí se desparrama esa gran teoría de los merovingios, ¿no? Que es la familia descendiente directamente de Jesús de Nazaret. Y que durante la película pues tratan de ahogar ese pues esa cosa, ese rumor, esa teoría, porque pues nuevamente se les cae el teatrito, ¿no? Eso se me hace extraordinario, ¿no? Ese tipo de versiones que no están negando, por ejemplo, en este caso a Jesús de Nazaret, no lo están negando, pero están dando otra versión de los hechos, ¿no? Otra posibilidad, quizá en su momento más real, más racional, por lo menos para mí, más creíble, Y no nomás creer por creer, ¿no? Sino decir, ah, cabrón, sí puede ser, ¿verdad? Que haya tenido descendencia y quién sabe qué, porque no les conviene contar la verdad. Eso me llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿no? Ese tipo de conspiraciones. Me gusta también de la misma mano la reacción de la gente. Hay mucha gente que se ofende y dice que yo no puedo ver esa pinche película. Fíjate que quién sabe cuando vi esa película en el cine, cómo me sorprendía las reacciones de las personas, güey. Increíble, ¿verdad, güey? No, pero en verdad, encabronados, güey. Sí, hubo una, güey. Me acuerdo una, pues, un matrimonio que estaba sentado justo enfrente de mí, porque normalmente cuando voy al cine, agarro los lugares como huevos de perro, güey, al fondo. Sí, sí. Y hasta atrás, güey. Sí, sí. Y en esa ocasión me acuerdo que estaba hasta la madre el cine, y me tocó como de la mitad para adelante en un costado del lado derecho. Un lugar completamente ajeno a lo que a mí me gusta verla, pero bueno. Propio. Sí, no. Sí. Se me hace incómodo el lugar. Bueno, y me acuerdo mucho de ahí porque, pues ahí ya ves que en esos lugares del cine no hay muchas bancas. O sea, bueno, hay poquitas. Cinco, una tira de cinco. Entonces, estaba sentado adelante de mí un matrimonio, pues ya grandes son. El señor agarra a la esposa así de nos vamos a la chingada, vámonos. Y la señora así como que qué pedo, güey, yo sí le estoy viendo. Y el señor encabronadísimo, güey, agarra a la señora y se va, güey, y se la lleva, güey. Y me acuerdo mucho de eso porque la reacción del señor es que en verdad estaba molesto de la película. Y dices, güey, no mames, es una película, ubícate. Sí, eso es la otra parte que me gusta mucho de esta, de otras películas, esta también, por supuesto. Cómo reacciona la gente, los comentarios, el revuelo. Y en esta ocasión, creo que es de las poquísimas que tiene este nivel, no tanto en cuanto a su ranking, en cuanto a la audiencia, sino a lo que recauda. O sea, la gente que la fue a ver les hizo el año, güey, porque si mal no recuerdo, esta es de la que más billetes ganó en ese año. Entonces, llama mucho la atención el fenómeno que crea alrededor de, ¿sí? A pesar de que mucha gente seguramente sabía a qué iba, sale echando lumbre, güey, porque dices, no mames, hazte cuenta que le tocaron sus partes más íntimas, güey, sin permiso, por supuesto. Fíjate, esta está ahí en Claro Video, pero está en renta, en pay-per-view. Estaba en Netflix hasta hace un par de meses, ya no está. La quitó el papá. Originalmente, no, pues derechos. Originalmente fue ganó por mejor banda sonora. Claro. Hans Zimmer. Pues, ¿quién más? Fue nominada por un Golden Globe y ganó otros 5 premios y tuvo otras 21 nominaciones. Es buena. O sea, no es mala en realidad, sí, la película. Es buena, es de esas de que si la veo que está en la tele, me quedo, güey. Sí. O de esas de que, hay que ver algo, pero algo como palomero, así para la veo y, pues chingues más. Hace mucho que no la veo. Ándale, órale, me la requemo tranquilamente. Pero es muy padre. Sí. Sí, sí, el tema a mí se me hace apasionante. Sí, apasionante. Y lo tratan muy bien, ese es el chiste, o sea, lo tratan muy muy lógico. Y dices, cabrón, pues neta sí puede. Aparte, algo que también me gusta mucho eso son el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, a mí que me gusta mucho la onda de que en su momento hay que hacer un especial, de los Rosacruces, los francmasones, ese tipo de sectas. Sí, de organizaciones secretas. Sí, el simbolismo que dejan regado por todos lados se me hace extraordinario, ¿no? Padrísimo. Sí, muy chido. Adelante. Ay, cabrón. Antes de empezar con la artillería. Porque cabrón. Sí, pues ¿cuál traes, güey? Traigo una que es un hierro ardiente. Sí, güey. Como que, ay, cabrón. Hasta de una vez. ¿De una vez? Sí, chingada. De una vez. Bueno. 3, 2, 1. 2008. Doubt. La duda. Ay, cabrón. Hijo de la chingada. Pues, felizmente no sé cuál es, güey. Esta está rankeada con un 78-78. Me extraña. Por cierto, está en Claro Video si quieren buscarla. La directora de un colegio católico cuestiona la relación ambigua que sostiene un sacerdote con un joven estudiante. Fue dirigida por John Patrick Stanley, protagonizada magistralmente por Meryl Streep y Philip Seymour Hoffman. ¿Cómo me cae gorda esa señora? Meryl Streep. ¿Te cae mal? Nomás de verla me caja, güey. Y tiene muchos premios ella, No mames, güey, la que lo ponga se lo gana. Sí. Es una pero me caga, actrizaza. También sale ahí su aspecto físico. También sale ahí Amy Adams. O sea, estoy de racista. Y Viola Davis. O sea, el elenco era muy bueno. Ahora, estuvo nominada por 5 Oscars, para 5 Oscars. Ganó otros 25 premios y tuvo 79 nominaciones más. Estaba nominada para Mejor Actriz Principal, Meryl Streep. Mejor Actor, Philip Seymour Hoffman. Mejor Actriz Secundaria, por Amy Adams. Mejor Actriz en Rol Secundario también, Viola Davis. Y Mejor Guión Adaptado, por John Patrick Stanley. No mames, güey. La película es una chingonería. Los diálogos que se avientan, las discusiones que se avientan la directora con el sacerdote, y que realmente no sabes, o sea, y te queda la duda de, qué cabrón, pedo, wey. Este güey en verdad se involucró de una manera no adecuada con el estudiante, o realmente, y en el papel de la directora, yo, directora, estoy imaginándome las cosas y quiero ver algo donde no lo hay, donde a lo mejor hay solamente una buena intención y una buena acción. Sí, un malentendido. Un malentendido, ¿no? Y las complicaciones y todo lo que conlleva la acusación en sí, ¿no? Y la duda per se. No mames, es una fantástica película. No es una película para que la veas, ¡ay, la voy a volver a ver! No, la neta, no. Porque es muy densa y también es muy dura y te quedas así como que, ¡ay, cabrón! Pues eres a temeraria en su momento, ¿verdad? Sí, sí, porque sí tira unos chingazotes muy, muy, muy fuertes. ¿Quién se pone? Sí, no, no, o sea, tira a matar. O sea, la verdad es que sí tira a matar y plantea cuestionamientos muy serios, pero de una manera que es lo que me gusta de esta película. Muy fina. Elegante. Muy elegante. Y y no es como otras donde literalmente sabes que la trama es pa' chingar. O sea, sí. Órale, ustedes pinches pederastas, cabrones, jodidos, pa' chingada, la más, la. No, esto lo hace de una manera realmente seria. O sea, plantea preguntas muy, muy, muy fuertes de una manera muy adecuada. Bien planteadas. Y también te plantea el otro lado. También muy serio y muy. Oye. Es que es válido, ¿eh? Exacto. Si tú lo ves con objetividad, sin irte para ninguno de los lados, creo que es perfectamente válido, porque tú lo dijiste ahorita, güey. Por una parte, no es que pasa esto y esto y esto, y pero tú puedes decir, bueno, güey, de verdad está pasando, güey. No, si está cabrona esa, güey. Sí, no, o sea, yo creo que a veces es del 2008, y yo creo que eso es algo que actualmente a veces a muchos les pasa. Se dejan ir por el tanto por el sí como por el no. Por el acusar como por el defender, y realmente pierden la objetividad de analizar bien las situaciones y decir, a ver, güey, espérate, ¿sí está pasando algo? ¿O realmente quiero creer que está pasando algo? En muchas situaciones. Entonces, que en estos temas, estarás de acuerdo conmigo, en muchos temas de todas estas películas que estamos hablando, se presenta muy frecuentemente. Por ejemplo, mi carnal es de mi tipo, pero ese güey es más ácido que yo, güey. Hijo, está cabrón. No, no mames, es como sangre de alien, güey. Sí, exacto, sí. Fíjate que y estoy de acuerdo con él. La gente que critica, o por lo menos los que yo conozco, es gente que ha estudiado el tema. O sea, no nomás critica lo pendejo. Ha leído y sabe de qué está hablando. Y la mayoría de la gente que defiende no sabe ni madres, güey. Nomás lo hace por fe. Fíjate, por ejemplo, yo te puedo decir, a experiencia personal, lo mejor que me pudo haber pasado para mí en mis creencias religiosas es haber estudiado algunos años teología. Ah, por supuesto. Te cambia la perspectiva. Totalmente. Cabroncísimo, güey. Y cosas que dices. ¿Te acuerdas del folletito ese de mi primera comunión? Sí, que tenía un niñito. Sí, ¿no? ese que sigue por los siglos de los siglos y lo siguen enseñando y sigue ahí andando, güey. Dices, no mames, güey. O sea, no es posible que te enseñen esto, cabrón. Sí, no. Y te da una perspectiva completamente diferente. Y tengo que decir que desde que estudié teología, muchos de mis conceptos de religión, de religión y de filosofía sobre lo mismo cambiaron por completo, ¿eh? Y por eso puedo entender que haya muchos que estudian para sacerdotes y se salen. Porque cambian sus percepciones, cambian sus criterios y dices, ay, bien cabrón. Perros, ¿no? Y es una forma muy madura de enfrentar esos temas. Entonces, por eso esta película me gusta mucho, porque es muy seria en los cuestionamientos que hace. Y expone los dos puntos de vista. Sí, lamentablemente, tocando un tema real, tú lo acabas de decir, lo comenté quizá la semana pasada o hace 15 días, no recuerdo mucho, lo que me dice mi tía, güey, es que mira, esta madre se interpreta así y así y así, te lo platican y dices, bueno, sí tiene cierta coherencia. Entonces, maestro, ¿por qué enseñas a tus huestes infantiles de la manera que me lo enseñaron a mí, cabrón? O sea, hace 40 años, güey. Bueno, sí, no, hace 40 que yo hice la primera comunión cuando estaba en tercero de secundaria, güey. La hice a huevo. Entonces, dije, ¿por qué no lo haces? The power of Christ compels you. En mi carnal y yo a huevo la hicimos, güey. No, qué terrible. Entonces digo, ¿por qué no les enseñas eso ya digerido a la primera? Uh-huh. ¿Por qué primero tener una cortina de humo, así lo vería yo, para después, si te interesa, investigarlo y te lo enseño como realmente debe ser? Si te interesa, si no, quédate con esa idea infantil desde hace 40, 50, 60 años. No manches, güey. Sí, no manches. El que sigue. El que sigue. ¿Cuántos nos quedan, Candelas? Dale. ¿Una rondita más? Sí, fácil. Ahí está. Bien. Si nos apuramos, podemos hacer dos, amigo. ¡Ay! Tarde lo que quieras, güey. Ahí te va. José Mojica, una figura que era como nuestro Charlie Valentino, que también tuvo presencia ahí en Hollywood, fue quien canta la canción de Júrame. Júrame. Sí, la verdadera, casi de ópera. Él era la mega estrella, o sea, en los años 20 era la remamada, cabrón. Un personajazo. No mames, o sea, sí, se suicidaban por él. Era nuestro Charlie Valentín. Y resulta que se hizo monje franciscano. Y ya como monje todavía firmó algunas películas en 1959, la del Yo Pecador, pero la que atañe en este momento, Seguiré Tus Pasos, con Juliancito. Ah, Juliancito. Sí, ¿nunca has visto esa de Seguiré Tus Pasos? ¿De qué trata? A ver, platícame. Pues básicamente es la historia del maestro Jedi y el aprendiz, güey, que él le va enseñando, te la crees, porque él fue un artista famoso. Y ya ahí lo ves, güey, humilde, entregado y Juliancito todo. Juliancito Bravo. No, güey, no mames. O sea, la película está padre, está muy emotiva porque fue real, porque en ese momento él verdaderamente era fraile franciscano. ¿Qué año fue? 1966. Güey. Sí, pues era cuando estaba chiquillo. Sí, que hice sus peliculitas, ¿sí? ¿No? De tipo de Tom Sawyer, ¿no? Sí, las de Tom Sawyer. Es la que tengo más fija, ¿no? Y La Gran Aventura con Joselito el Españolillo, sí, que se van de vago los dos. Sí, tuvo unos momentos, pinche Juliancito, ni pa' qué. Y ahí quedó su carrera, ¿verdad? Sí, ahí hizo un par de churros de las ficheras. Ah, sí. Ya cuando estaba grande, son bastante tristes. Pero bueno. Y viene a colación porque él tenía una filosofía diferente del pecado. O sea, por eso dejó toda la artisteada y el glamour por el hábito humilde del franciscano. Ahorita que estaban diciendo ustedes de cómo la teología cambia la vida. Claro, o sea, ponerlo en perspectiva es mucho más difícil, pero ¿sabes qué es lo triste? Nosotros pecamos de soberbia, güey. Ah, claro, mira, a diario. ¿Qué es el pecado? ¿O qué es seguir los mandamientos? O sea, te dices, oye, va llegando el mono que está jovial, mamado, con buena condición y papi, la chingada. Y luego le dices, oye, ¿sí digo? Dime qué. ¿Qué debo evitar yo para que no se deteriore mi estado de salud? O sea, para llegar a un buen estado de salud como el tuyo. Entonces, una hamburguesa a la semana. Sí, ¿sabes qué? No comas gorditas de chicharrón. No comas Doritos. No te desveles demasiado. Como nosotros o sea, ahorita. Has descartado, Candelas, gracias. Ya valimos madre. Y con eso, fíjate que yo creo que es lo principal. Ah, órale. Y al cabo de un año le dices, oye, no me he comido una sola gorda de chicharrón, no me he desvelado una sola noche, ¿por qué no tengo tu jovialidad y tu energía? No, dices, no mames, es que aparte de lo que tienes que evitar, tienes que hacer muchas cosas. Órale, ¿qué hago? Toma mucha agua. Órale, Simón, voy a tomar mucha agua. Ejercítate por lo menos una hora diaria y pues disfruta lo que haces. Ok. Lo que al cabo de un año van a decir, oye, todos los días, sin fallar ninguno, me salí a caminar y a veces troté. Era todo lo que yo podía hacer. Traté de disfrutarle al máximo, seguí sin comer gorda de chicharrón y no me desvelé. ¿Por qué no estoy mamadote como tú? Porque dices, no, es que es una guía en la cual tú tienes que plasmar verdadero esfuerzo. Típico el de que, ay, yo soy re buena, ¿qué crees que hice? La otra vez le doné 50 pesos a los de la Cruz Roja, eso es ser bueno. No, ya te ganaste el cielo, maestro. No es tan fácil. Y no es tan fácil como decir, ah, ¿sabes qué? No me coché a la vecina. Entonces ya chingué, ya voy a decirlo porque estaba bien buena, ella quería, yo quería y me aguanté la tentación. La perdoné. No, es que el sentido del pecado no es tan sencillo. No son condenas directas, no son castigos directos. Y tampoco son pases directos. O sea, los mandamientos no son pases directos de que si lo haces tal cual tú lo entendiste, te vas derechito al cielo. Y los pecados no son condenas de que si los cometes ya te chingaste. Ya te no. La pelaste. Simplemente es... Son pautas. Una persona espiritual es como esa persona saludable y mamadota. Y dentro de todo el cúmulo de cosas y virtudes que puede hacer, están las prohibiciones de los pecados... y están lo que sí hace de las virtudes, que están pero no son prohibitivos, es decir, sí, claro. No peca porque se aguante. El que tú no te eches a tu vecina, que estaba bien buena y que quería, no quiere decir nada más que eres bien calenturiento, cabrón. ¿Sí? Así de ella pero también. Alcanzar el nivel de verdaderamente no desearla, ahí sí está cabrón. Es correcto. ¿Sí? Entonces, no robarte algo... Porque pues es compa y pobre cabrón, eso no garantiza que te vayas a ir al cielo. Pero aprender que es más importante dar que recibir y que desde luego quitar, sí. Eso sí no tiene madre. Sí. Y en esa soberbia y en esa ceguez, fíjate, cuando decimos, no, pues no mames, Jesús era un hombre como todos, a huevo echó pata, y si no. Exactamente. O sea, no porque trate yo de defenderlo, man. No. Porque finalmente no se me hace malo. No. Se siente chidote. Y el que gozó. El que gozó. Sí. Pero imagínate que que llegara el monje en el Ferrari que ahorita de vuelta se los cuento para alcanzar otra vuelta. Tú dale, Jima. Bueno, para no perder un tiempo y alcanzar otra vuelta, quiero mencionar rápidamente, de la mano con la película que hace rato platiqué de El Código Da Vinci, su hermanita menor, que es Ángeles y Demonios 2009, que muy poco tiene que ver con cuestiones de sí o sí no de la religión, más bien se mete a otro tipo de cosas, aunque sucede en el mismísimo seno de la Iglesia Católica. Lo que sí fue una consecuencia pues lógica, ¿no? De todo esto, de la primera película, es que como tal, pues la película donde se desarrolla, pues jamás se desarrolló. O sea, la Iglesia Católica le cerró la cortina, maestro. ¿Sabe qué? Aquí no pones ni un pie, cabrón. Así que todos esos lugares fastuosos donde se grabó esta película, donde se filmó, pues son otras ciudades y tratan de asemejar el lugar que es propiedad de la Iglesia Católica. O tuvieron que fabricarse los escenarios, ¿no? Porque les dijeron, no, güey. ¿Por qué? Pues porque me sentí ofendido en mi filosofía, entiéndase, Iglesia Católica, y no doy chance, ¿sí? A lo mejor, con cierta razón, yo dije, bueno, yo hubiera hecho lo mismo, como este güey que habló mal de mis Star Warsianos, pues le puse una chinga, a lo mejor yo hubiera reaccionado igual, ¿no? Pero sí me resulta notable, por lo menos para mencionar, si no la película, sí la actitud, pues, de los dueños del terreno y de la casa, que dijeron, aquí no pasas, cabrón, porque me lastimaste. Adelante. 2003. Ay, güey, Lutero. Ah, cabrón, esas bolas, güey. Durante los principios... No, Lutero. Durante los principios del siglo XVI, un idealista monje alemán, disgustado con el materialismo de la Iglesia, comienza un diálogo que llevará a la Reforma Protestante. Esta fue protagonizada por Joseph Fiennes, Bruno Ganz y Peter Ustinov. Qué buena está, güey. Es una muy, muy buena película sobre Martín Lutero. Te queda bastante claro algo que luego muchos pierden de vista, y es que pues Lutero era un sacerdote personaje, ¿no? Sí, bastante, bastante inteligente, hay que reconocerlo, y que él no clamaba por la separación de la iglesia como terminó dividiéndose en una facción protestante, porque él reconocía el valor de la iglesia y en este caso de su función educadora y formativa, y sabía que lo que él estaba diciendo era pues, bastante serio, y él lo que buscaba era realmente una transformación dentro de la iglesia, un reconocimiento de que estaban obrando mal y que pues debía de reformarse, vamos, la palabra, ¿no? Que al final de cuentas termina siendo un choque muy, muy, muy duro, como suele suceder, y termina siendo el movimiento desgraciadamente tomado por facciones más radicales dentro de la misma iglesia, que terminan separándose y formando su propia iglesia, la iglesia protestante, con todos los problemas consecuentes que hubieron. O sea, entonces a veces piensan que Martín Lutero, ese demonio que dividió a la iglesia. No, en realidad él no la dividió. Él al contrario, él quería que se uniera a la iglesia y que se cambiara, o sea, que evolucionara. Ya de otros fueron los que hicieron el desmadre. Lo interpretan a su conveniencia. Sí, ¿eh? Sí, ya se interpretó y se fue de una manera muy radical y se hizo un pedo. Simplemente Enrique VIII. Sí, güey, ese ya, ese sí lo agarró muy, muy, muy cabrón. Pero la película es muy buena. Está hace un tratamiento muy interesante sobre la vida de Martín Lutero, sobre todo si eres lego y no sabías qué pedo con él o de dónde viene, porque pues invariablemente todos en algún momento hemos escuchado de él, pero no sabemos de él. Ese es uno de los detalles. Entonces aquí te habla muy bien sobre la vida de Lutero, quién era, qué es lo que hacía, cuál era más o menos su lugar dentro de la iglesia en aquel entonces, y te da una muy buena perspectiva de esto, ¿no? Y te hace y te quedas pensando y dices, pues es que la neta, Lutero no estaba tan errado, ¿eh? O sea, realmente... No, de hecho sí, fue visionario en muchas cosas. Sí, o sea, realmente ponía los puntos sobre las Y de muchas cosas y de una manera muy adecuada, además. No me acuerdo cómo se llamaban, sus cláusulas. Si eran cláusulas, no me acuerdo cuántas eran, que ponía, que no me acuerdo si eran 7, 10, 12, o las que hayan sido, que las clava en la puerta de su iglesia. Que son el fundamento y la base de su movimiento protestante, pues tenía razón, güey. O sea, la neta, no hay manera de que le pueda rebatir y decir, no, pues este güey está alucinado, quería destruir la iglesia. No, decía cosas muy sencillas, pero muy atinadas, güey. Entonces, cabrón, pues la neta sí. Y hay que reconocer también que con el paso del tiempo, muchas de ellas, pues sí, terminaron siendo incorporadas dentro de la iglesia, que es una de las grandes críticas que se tiene dentro de la iglesia, los católicos mismos, de que la iglesia avanza muy lento. Realmente avanza muy, muy, muy lento. Sí, es que avanza, ¿eh? Y y parece en muchas ocasiones que no avanza. Y en alguna ocasión yo platicaba con algún con un sacerdote que me diera clases en teología sobre ese punto y discutíamos, ¿no? Y decíamos, no era Maciel, ¿verdad? No. Y discutíamos precisamente de ese punto, ¿no? Y él me decía algo muy sencillo y decía, lo que pasa es que la iglesia, una vez que toma una decisión, esta se queda. Y la iglesia no puede estar sujeta a temporalidades. Ahí no hay sabios. A modas. Sí. O sea, porque muchas ocasiones... A caprichos, es que muchas ocasiones la sociedad tiene conceptos y raciocinios anclados en modas de muy diversas índoles. La iglesia no puede estar sujeta a eso. La iglesia tiene que ver más allá de. Entonces, si toma una decisión, esa decisión tiene que estar perfectamente bien fundamentada y orientada hacia un algo. Entonces, si muy la iglesia, sí, no, y está muy cabrón. Entonces, por ejemplo, ¿por qué la iglesia no aboga por el uso de preservativos si se están muriendo de SIDA en África? Y dices, pues sí, sí, cierto. La neta, sí. Y la respuesta rápida sería, pues sí, hay que fomentar el uso de los preservativos para proteger la salud, etcétera, etcétera. Pero no. El problema es que ese no es el problema. El problema es, ahora sí que pues todos andan del tingo al tango. Y hay un problema de fondo detrás de eso. Entonces, exacto, es hacia donde la iglesia quiere educar en esos casos. Entonces, y empiezas a meditarlo bajo ese aspecto y dices, pues sí, cierto, tienes razón. El problema es que choca con la vida moderna que avanza muy rápido y que tiene problemas muy serios y que tiene problemas de soluciones que necesitas ahorita ya, y la iglesia es donde se siente fuera de tiempo. Entonces, en este caso, para esta película que estamos hablando, Lutero tenía señalamientos muy sencillos y muy enfocados a problemas reales de la iglesia que terminaron siendo atemporales. Sí. Sí, no, incluso hablando de, por ejemplo, de este personaje que es ciertamente visionario, ¿no? Inteligente, sobre todo. Todos aquellos personajes que históricamente hablando a lo mejor no estuvieron en la misma postura que él en cuanto al lugar donde él estaba ubicado para, pues, para hablar sobre el tema y desarrollarlos. Pero hubo otros tantos, ¿no? Desde añísimos atrás. Yo recuerdo muy bien, por ejemplo, a un personaje que no me caía muy bien, René Descartes. Descartes. Porque, pero es que acuérdate que yo soy bostoniano, güey. por sus mendigas matemáticas y todo eso. Ay, cómo batallaba yo con ese personaje. Pero finalmente él está en la lista negra. Acuérdense de aquel famosísimo index que dicen que ya no existe, pero que a lo mejor tiene otro nombre, el Index Librorum Prohibitorum, donde la Iglesia Católica ponía así literalmente en la lista negra a todos aquellos güeyes que escribieran o anduvieran diciendo cosas que no le favorecían, ¿no? Y los condenaban, y ahí estaban, sus güeyes están sellados, ¿sí? Una prueba más de la intolerancia, en este caso de la Iglesia Católica, para por lo menos, ya sin no aceptar, pues sí, lo menos decir, ¿sabes qué? Pues está, se publicó esto y ni modo, pues es libertad de expresión, ¿verdad? No, no, ni madre, pues estás en mi lista negra y pobre de ti si le sigues, ¿no? Lamentablemente, así como dice Tuétanos de este personaje Lutero, hay otros, no en la misma postura, pero que sí tuvieron por lo menos la entereza de plasmar sus ideas, y obviamente no para agradar al bando contrario, ¿verdad? Adelante. Bien. Fíjate que ya retomando un poquito lo de los pecados, decías, de un franciscano y un Ferrari. Claro, hay un pinche libro pedorro que sí se llama, que afortunadamente no he leído, y si tiene algo que ver es mera coincidencia. Pongan ustedes una figura espiritual que a ustedes les plazca, que ustedes crean que verdaderamente tiene una trascendencia filosófica la mayor que la de nosotros. Sí, sí, o sea, el fraile franciscano, un monje Shaolin, la madre Teresa, un maestro Jedi, la madre Teresa, quien sí, ustedes quieran que consideren que tenga ese tamaño de filosofía. Sí. Y si llegara un tipo, por supuesto. No, pero es que yo sí soy pedestre. Si llegara un tipo en un deportivo y le dice, ¿sabe qué? Hoy voy a hacer mi buena acción del día. Entonces, tenga y dése una vuelta, padre. O monje, o lo que sea. Cálese. Y si le dice, no, ¿sabes qué? No, muchas gracias. O sea, te agradezco, pero no. No le atoro. Ay, o sea, súbase, la comodidad del carro, lo potente del sonido, el viento en su rostro, la velocidad que alcanza, el prestigio social, el pegue que va a tener, la impresión que es un Ferrari, ¿a poco no lo desea? No, o sea, en realidad no. Ay, o sea, ¿quién puede no desear que se suban unas viejas buenotas y desconocidas y que se dejen hacer cualquier cosa nada más por el carro que usted tiene? Claro. ¿Quién no va a desear acelerar esas velocidades potencialmente letales con ese viento en el rostro? O sea, por favor, todos lo deseamos. No manche, diga. Y en ese momento yo creo que esa persona le diría, ¿sabes qué? Mejor toma tu carro y métete el... no. Y ve a hacer lo que me acabas de decir, porque se ve que tú lo necesitas y lo deseas mucho más de lo que lo deseo yo. Y en realidad, ese monje verdaderamente puede estar ajeno a esos deseos pedestres. Y nosotros en nuestra soberbia sí podemos decir, nah, Jesús sí cochaba, que nada, ni modo que no se haga ni siquiera una chaquetilla. Pero en realidad, sí, lo conseguimos como la encarnación de un dios, cabrón. O sea, pues no mames, está como nosotros con los moguls, güey. si nos dicen, oye, no mames, güey, o sea, de veras van a ir los lunes a platicar de sus mamadas, cabrones. O sea, mejor vénganse, güey. Miren, aquí hay macanco, güey. Con el pinche macanco se siente chidote. Y vamos a traer unas pinches viejas que son medio putonzonas, güey. Aquí vamos a estar chido, la amanecemos. Nosotros sí decimos, o sea, perdón, güey. ¿Qué estás hablando, güey? O sea, si quieres tú revuélcate en ese fango todo lo que quieras. ¿Cómo voy a estar yo? Impropio. Fumando esa porquería, que yo sí sé de lo que está hecho, conviviendo es eso, con, güey, esas personas, el cristal. Ah, cristal. Ah, conviviendo, no, con esas personas que yo conozco las potenciales enfermedades que tienen, y desvelándome oyendo pláticas absurdas que quieren ser sicarios, escuchando música de banda. O sea, si dices, ay, no, ¿sabes qué? O sea, yo no tengo nada que hacer, ni siquiera acercarme ahí. Y ellos pueden decir, ay, ¿a poco no te gustaría divertirte, bailar, oír la música así fuerte, drogarte para sentir chidote y estar con esas viejonas bien buenas? Nosotros tenemos un desarrollo intelectual y filosófico mayor, pero no somos el tope. No, por supuesto, güey. Y sí puede haber alguien que diga, ah, ok, no, ¿sabes qué? O sea, tú ve y coge todo lo que quieras. No hay pedo. Desvélate todo lo que hagas, todo lo que quieras. Y sí puede haber conciencias mucho más altas. Sí, seguramente. Como ya me fui por la tangente, ya no dije ni madres de película. La de The Prophecy del 95. Que aquí se llamó Soldados de Dios. Y narra cómo se revela Gabriel. Y el leal Miguel tiene que estarlo deteniendo. Y esto influye mucho lo que acabo de decir de los pecados, porque focus, güey. Focus. Y porque el mismo Satán no quiere a Gabriel, porque él quiere ser el único rebelde. Y Gabriel no es que peque, es que incomoda. Simplemente no le hace caso. Ah. Dios Padre. Adelante. Ah, bien. Otra película, 2004, que me llamó poderosamente la atención, primero por lo terrorífico de su producción, y por otra parte las reacciones, ¿no? Que de estos temas es lo que más me gusta, las reacciones, o quizá que más disfruto, el después que sales del cine, qué pasa. 2004, La Pasión de Cristo. Es aquella película donde les dije, ya no entres, güey, porque al final se muere, güey. Ahí en la fila, viejo chiste, ¿no? Pero era la oportunidad perfecta para decirlo ahí en la, los conocidos que estaban en la fila. Chale. Esta película, digo, me gustó mucho eso de el proceso de cómo lo martirizan, ese calvario que sufrió, tan brutalmente presentado en pantalla. A mí se me hizo extraordinario. Yo lo comparaba mucho en ese momento que la fui a ver con lo que leí en el relato de Caballo de Troya 1, otra vez Caballo de Troya, donde más o menos se acerca a lo que es, yo leí en el libro, que la verdad lo que se describe en la Biblia o lo que la gente te puede llegar a platicar de eso, se queda corto, ¿no? Con la descripción que hace el mayor norteamericano retirado y que cuenta la historia a través de ese personaje en Caballo de Troya. Se me hizo muy, muy padre, digo, brutal, digo, terrorífico incluso. Y bueno, ¿no? Ahí acaba, no deja de ser una película extremadamente sangrienta y que se platica esta historia. Pero más me llama poderosamente la atención las reacciones, ¿no? Porque obviamente iba a haber reacciones sobre esto, de tres partes. Primero, los judíos, ¿no? Los judíos saben perfectamente, y que no lo sepan, no creen en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para ellos, el Mesías aún no ha llegado, ¿sí? Entonces, ya ahí hay problema. 2000 años antes, es una película antisemita. No la toleran y se sienten profundamente ofendidos, ¿no? Entonces, pues ahí hay estrés. Y luego, los católicos. Hay gente que no pudo tolerar la película. Se salió porque se sintió herida y flagelada a sí misma, ¿no? No lo soportaron. No le veo nada malo de ello. O sea, finalmente es su fe. Y aunque a mí no me parezca, pues es bastante respetable. Y por una tercera faceta de este de estas reacciones post película es de los anticatólicos, en este caso, porque sí hubo gente que lo dijo o me lo dijo, lo platicamos, de que la historia que plasma este caso Mel Gibson, su director, no es exactamente como se supone que debe de ser, ¿verdad? Como te la contaron. Entonces se sienten un poco frustrados porque no se pueden agarrar de ciertos puntos para poder criticar, ¿verdad? Entonces también hay frustración, por todos lados hay frustración y causó bastante estrés. Desconozco totalmente cómo está rankeada en el tomatómetro, a ver si Jorge me hace la caridad de decirme cómo la rankearon. Pero sí me acuerdo del revuelo que causó esta película, ¿no? La postura de la Iglesia Católica local, imagínate, ¿no? O sea, casi queman el cine. Y algo que me llama mucho la atención es esto que te acabo de decir de casi queman el cine, es una metáfora. Pero digo, dado el caso, nuevamente se repiten las cosas, toca un pequeño punto de esta fe, incluso a veces mal entendida, y son capaces de matar, cabrón. Entonces, y así te lo digo, porque sí ha pasado. Más que por la película, me llama mucho la atención, pues, las reacciones post película, ¿no? Bien interesante, como fenómeno social, ¿verdad? Sí. Adelante, Lord Tatanus. Ah, no, ¿cuál? Adelante, pásame el ranking. ¿Sí lo tienes? Buscando. Está buscando. Bueno, tú sí la viste, ¿no? ¿Qué? Se me hace mamonzona. Una vez el pinchito dijo algo bien gacho. Que habían empatado en no sé qué récord esta y las 50 sombras de Grey. Y luego dijo, es que lo que más me gusta es que a los dos los amarraron y les metieron sus madres. Anda, se fue Liz. Híjole. No. De veras que vas a arder en el pinche infierno, cabrón, ¿eh? ¿Sabes qué? El exceso de sangre así amarillistamente se me hizo de a tiro mamón. Ah, ya la encontré. Está, ya. Ella ve, nosotros sí extendimos el comentario. Sí, sí. Como, claro. No como la ve, ¿no? Sí. Fíjate, está rankeada con un. Ah, cabrón. A 49.80. Fíjate, otra vez la crítica se queda abajo, güey. Sí, se la raspa, pues la levanta. No mames, es que hay quien se la tatuó, cabrón. Sí. Fíjate que en aquel entonces, cuando estaba la película, yo trabajaba en cines. Y hay dos películas que recuerdo que era una pesadilla limpiar después del. De las que funciones. Se van, sí, una era Shrek. Curiosamente, porque ¿por era un. Una cosa. Bueno, yo nunca había visto tantos pinches niños juntos en mi vida, güey. Madre. No, era una cosa como nunca he visto y yo creo volveré a ver, güey. Y entonces dejaban las alas. No mames. Asquerosas. Digo, yo salía de la oficina, güey, y me iba a ayudar a limpiar a las alas, güey. Es un fenómeno que yo no entiendo, güey. Porque era una cosa. No mames, güey. O sea, sí. Habían charolas de nachos. Así embarradas en los asientos, güey. No mames, así, güey, así de. Y decía, güey, ¿cómo? O sea, no mames, güey. Eso me acaba de pasar. Liliana acaba de limpiar la habitación donde dormimos nosotros, que tiene alfombra. La dejó inmaculada, güey. Ayer o antier, ya hace ratillo que me bañé, me iba a bañar. Ahí estaba Marianilla, tenía un desmadre. Que dije, ¿sabes qué? Levanta pronto y hasta casi muy enojado. Dije, porque tu mamá te va a poner una chinga, güey. ¿Cómo es posible que en un instante dejen tan marrano? Sí, cabrón. No lo puedo entender. Bueno, pues esa era una. Y la segunda película que dejaban así, pero asquerosa, era La Pasión de Cristo, güey. No mames. Kleenex, de mocos, güey. Gente grande. De mocos, güey. O sea, de Kleenex y servilletas. Y, bueno, era una moqueadera, güey, que decía. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? Sí, no. Bueno, llegábamos a tener la idea de, bueno, vamos a poner unas cajas de Kleenex afuera de la sala, güey, porque nos va a salir más barato vender Kleenex que palomitas, güey, aquí con todo el desmadre que están armando, güey. Sí, no, era una cosa infame. No mames. Pero bueno. ¿Sí? La otra película con la que quiero yo terminar es. Se acabó la ronda. Sí, y de hecho, esta está basada en. A ver, di Erika. ¿Por qué? Para evitar que quisiera yo terminar, pero ya no le cortamos. Y lo que diga con Erika ya. No, no, hacemos nuestra manipulación, ¿verdad? Ay, cabrón. Estoy grabando, Carlos. Bueno, esta está basada en un hecho real y está documentado. Y es de esos hechos históricos extraños de la iglesia. Se llama Dai Papistin o La Pontífice del 2009. Ah, no tengo idea de lo que estás diciendo. Ahí te va. Esta contigo. Película está rankeada solamente con un 65 por la banda. La crítica no la tiene. La ni encuentran, opinó siquiera. La encuentran tanto en Netflix como en Claro Video. En los dos está La Pontífice. Una mujer de descendencia inglesa, nacida en la ciudad alemana de Ingelheim en el siglo IX, se disfraza de hombre y asciende a través de los rangos del Vaticano. ¡Ah, cabrón! El pedo es que en realidad pasó. Fue una mujer que en realidad se disfrazaba como se hacía pasar como hombre. Pedro Infante. Y Pablo y logró, Carolina. Y logró ser Carolina. Logró ser papa, güey. No manches, güey. Logró ser papa. De hecho, se dieron cuenta que era mujer cuando dio a luz en plena Plaza del Vaticano, güey. Qué pesadilla, güey. ¿Y quién fue el papá, güey? A partir de allí, precisamente, o sea, una de las descaradamente. A partir de ahí, el proceso de, pues ahora sí que, investidura de un nuevo papa incluye que se siente en una banquita con un agujerito donde precisamente van y certifican que tenga lo que debe de saque tener. Saque el racimo, señor. Es correcto. Y viene precisamente por ese hecho. Le hacen el tacto. Ajá. O sea, en realidad pasó. Los protagonistas de la película, pues nos vale madre, güey, porque pues la neta ni los conocemos, ¿verdad? O sea, Johanna Gujal. ¿Qué es gringa Gujale, la película? No, es alemana. Ah, alemana. Sí. ¿En qué año pasó esto, oye, del Papa? De esta, no es, sabía, es en el siglo IX. Hace un chingo. Sí, no. Una galaxia muy, muy lejana. Muy, muy, muy lejana. Entonces, la película, oye, pues notable, vale, vale la pena que la vean. Digo, la película pues es así como que de medio onda, así, más drama y cosas así. Pero lo interesante es que está basada realmente en algo que sí sucedió y que tuvo consecuencias reales, no, y que las vemos todavía en la actualidad. O sea, no es nomás porque sí. Al Papa que está ahorita también hicieron su tacto. Le pasaron su... ¿Qué huele? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver. Literalmente. Es esos detalles chuscos. Y es macho calado. Es correcto. Así como que, ay, caray. Fíjate que nos equivocamos. Este no es machito. No, es güey. Entonces, fíjense. Bueno, pues ese fue un recorrido breve. Breve, porque pues hay muchas películas. Por ejemplo, yo aquí. Y aparte nos portamos bien. Sí, nos portamos bastante bien. Sí. Objetivos, tengo que decir. Sí, objetivos. Sí, sí, digo, sí. Por ejemplo, yo aquí en mi lista traía 20 filmes. Entonces, aquí ya nombramos varios. Pero. Y sí hay, sí hay material, pero. Sí. Está bien. Es que luego nos sacan del aire, güey. ¿Cómo que dice cuando te tumban el. ¿Así? Entonces, pues hay bastante donde platicar, bastante donde ver. Pero te digo, el punto era precisamente ver. Pocos cabrones. ¿Cómo el concepto de la iglesia ha ido cambiando y moviéndose de foco dentro de las historias del cine? Donde, como lo mencioné cuando empezábamos, en a veces son protagonistas, en a veces son los villanos, o en otras ocasiones son los héroes. Y se vale las tres posturas, ¿no? Sí, digo, claro. Y también lo mencionamos, y creo que fue algo que muy atinadamente logramos coincidir los tres. No se trata de ser crítico por ser caca, como muchos a veces se ayotzinapan y... ¡Ah, todo sí, la chingada y este bueno! Ser un poco ahora bully, todos, ¿no? Son, pues, todos los niños que estén en el agarre del sacerdote corren peligro. Lo hacemos nosotros por carrillas y por sí, mamones. Pero no mames. Pero no nos ayotzinapamos. Sí, no, hay que ser también críticos, pero con sentido, ¿no? Y con fundamento, no nomás por estar chingando. Y eso es algo que realmente a mí me molesta mucho, de que la gente sea extremista sin realmente tener un razonamiento detrás de, ¿no? Dices, sí, wey, tienes que tener tu base. Sí, para poder criticar. Bueno o mala, pero estudiar, tienes que tener un argumento. Claro. Fíjate que una de las cosas que sí se me hizo así como que chinchi sociedad apesta, cabrón. Justo sé. Cuando están en medio de la hoguera de la pederastia, todos los sacerdotes, precisamente los frailes franciscanos que aquí tiene cerquita, aquí en el Templo de los Ángeles, cerquita. Para diciembre estaban haciendo una colecta un poco extraña. Ibas con ellos y no podías dar lo que tú querías, tenían que dar lo que ellos te pedían. Tu diezmo. O sea, ¿por qué? Porque te entregan una carta de los niños de cierto rancho que ellos ayudan, no me acuerdo cuál era, y ahí venía escrito, con puño y letra de los niñitos, lo que pedían, que todo iba desde un balón, un par de tenis y casi todos aguinaldos. O sea, era obvio que si eran los deseos de un como niño, como que tú generosamente nos regalaste. Ándale. Qué maravilla. Y por ejemplo ahí decía, es que yo no entiendo por qué el año pasado no me lo trajiste, niño Dios. Yo creo que estabas muy ocupado, pero a ver si ahora sí me puedes traer mis tenis. Entonces él se encarga de hacer llegar a todas las personas que sea posible unas cartitas, y tú cooperas con una parte de la cartita o con más cartitas si tienes posibilidades. Te daban hasta el día 12 de diciembre, tú ibas, comprabas lo que decía la cartita, lo envolvías, lo ponías en una bolsa y le ponías la cartita del niño y ellos iban a repartirlo. Está padre, fíjate, eso. Sí, fíjate, en la universidad hacen eso cada año, donde apadrinas a un niño. Entonces los niños te hacen tu cartita que quieren de Navidad y pues el que le tocó al niño se lo regalas, ¿no? Y también... Yo apadrinaba a los alumnos de mi prima de... que es educadora, los de kinder, no creo que de primaria, me tocaba patrocinar uh-huh. 1, 2, 3 niños, pero todo el año. O sea, ¿sabes qué me conmovió? Uniforme, qué chido. Toda la bola de perros se rasgan las vestiduras diciendo que son violadores de menores y nadie se tomó la molestia de decirle, mira qué buena onda lo de los padres. Y si se enteran, todavía dicen, ah, si algo quiere, pues si van a ir. Los están trabajando, güey. Simón, ¿sí me entiendes? O sea, tírate de quien la trabaja, güey. Sí, anda, o sea, qué triste. Que tengamos los prejuicios nuestros y que nos valga madre. Te digo, como carrilla, yo soy el peor, güey. Anda, yo a los pobrecitos de los protestantitos, güey. O sea, talayos, mormones y demás. Yo los desayuno, güey, así. Atenderlos, sí, güey. Sí, o sea, ¿vieras cómo les agradezco que vayan a mi casa? Sí. Es que no tenía con quién entretenerme. Entonces necesitaba así esas mentes pequeñas para desayunar. Soy de lo peor. Pero como tú dices, nunca hemos presumido de lo contrario. Pero de eso haya quedarte ciego y perder completamente la objetividad. No, por eso fui light, por eso fui tranquilón. En una ocasión, en un trabajo que tuve, me dijeron que platicara con cierta muchacha que ella era testigo de Jehová. Hijo. Extrema. De la jijurria. Y todos dijeron, échale este pinche perro porque se la va a desayunar. Aparte que estaba mami. Pinche mugroso. Acabamos siendo grandes amigos. Sí, pues porque, claro. La tiras de quien la trabaja, güey. Sí, pues claro. Perro. Pero ella decía que todo se lo debía a su mamá. Su mamá era el ejemplo. Y yo decía, es que yo no le voy a quitar sus creencias nada más por una discusión en la que voy a tener razón. Claro. O sea, ella lo que descubra, pues es lo que su inteligencia se lo permita. Pero o sea, yo ya... Hasta donde dé. Sí, o sea, yo no voy a atentar contra las creencias sinceras de una persona. Ella es una verdadera religiosa, aunque sus creencias sean pendejas o a mí me lo parezcan. Pero no voy a atentar contra ella nada más así porque no. Sí. No, y hasta es respetable. Sería absurdo, ¿eh? Sí. La neta es respetable porque dices, ay, cabrón, ya quisiera que muchos güeyes que conozco tuvieran el... ¿Y lloras, güey? No, una pestaña, güey. Tuvieran la dedicación o el interés que muchos de ellos tienen. Exactamente. Sí. Digo, aunque sea ciego, ¿verdad? Sí, sí. No, sí, pero... Sí, sí. Digo, si eso los hace ser mejor persona, adelante, güey. Claro, o sea, por supuesto. Adelante, totalmente de acuerdo. Pero sí, es una delicia, güey. Sí. Digo, aquí no han venido, pero alguna vez a mi otro domicilio. Es que aquí tienes la mothership al lado, güey. Sí, la nodriza. Pero el allá en mi otro domicilio, güey, fueron un par de veces en sábado, güey. A ver, maestro, siéntese aquí y empiécele. No, hombre, un festín, güey. Un festín. Porque están entrenados digo, creo lamentablemente... ¿Traen su guión? ¿Traen su guión? Sí, exactamente, traen su libreto. Es como el guión de los de teleperformance, güey. O sea, si te responde esto, le contestas esto. Si le vendes esto, le contestas otro. Sí, no, a mí me dijeron... Si pregunta esto, cuelgas. Sí, ándale. A mí ya me han llegado a decir, no te digo que me han llegado a decir, es que usted es el diablo. Sí. Porque el diablo le da las respuestas y la chingada, yo le digo, ay, güey, échale. Para no, mí, yo sí, abiertamente le digo que soy satánico. Yo utilizo la técnica de rayarle el camino a la hormiga, ¿no? O sea, quítales el camino de olfato a sus hormigas y ya no saben para dónde correr. Sí, es divertido. Alguna vez, no, divertidísimo. Alguna vez uno de esos personajes, varios, porque fueron como seis, se expresaron, imagínate, de esto que tengo aquí, en mi otra oficina. Es que vea usted, es adorador de muchos dioses, porque tiene ahí una serie de figuras a las que seguramente usted se encomienda, porque las tiene permanentemente en su oficina. Dije, ay, maestro, no sabes de qué estás hablando, güey. Pero es para mí, yo gozo, güey. A lo mejor puede sonar es una mamada, perverso, güey, pero yo disfruto muchísimo, pero sacándolos de su caminito, güey. Sí, o sea, no estamos presumiendo que somos buenos, como, ¡ah, malditos padres pederastas, hay que matarlos! Y lo estoy pidiendo porque soy una persona buena, quiero eliminar mal. No, o sea, nosotros lo vemos. Sí, sí. Como los del Partido Verde pidiendo las penas de muerte, güey. No tenemos la calidad moral para eso. Pero, anda, yo sí les digo, soy satánico, Satanás es hermoso, mi padre va a fumar. ¡Anda, güey! Se ponen de que, ¡ay, queremos ir! No, espérense tantito, no quieren pasar a ver cómo se adora mis deidades. No, no, ya no queremos, señor. No, yo sí me doy vuelo. Más fantástico. Sí, sí, sí, gozas. Incluso hasta luego, hasta lo andas presumiendo, ¿verdad, güey? ¿Sí? Deberíamos de tener un sellito de protestantes, güey, para ponerlos en la puerta cada vez que nos echamos uno. ¡Pum! Un sellito. Un sellito. Que ustedes no tienen marquitas, güey. Esas cuatro y loco. Sí, qué maravilla. Pues bueno, este fue nuestro episodio de esta semana dedicado ahora sí que a temas de la iglesia en el cine y cómo se ha mostrado. Esperamos que les haya gustado. Y esta noche nos encontramos. El Beato Estoico, Virgen y Mártir. Me río por lo de Martín, ¿eh? Sí. Sí, por supuesto, por supuesto. El Gimnauta y Lord Tuétanos. Les recordamos que nos pueden descargar y suscribirse por iTunes, también por iVoox, Stitcher, también nos pueden escuchar, o en descarga directa en nuestro sitio, frikipodcast.net. Siempre se me olvida anunciarlo, ¿verdad? Que ahí vivimos también. Sí. Ahí encuentran pues el episodio de cada semana, la música de fondo que traemos ahí del soundtrack y algunos otros datos interesantes. Vienen ligas a nuestros perfiles porque luego nos preguntan y ahí están cada episodio de los que estamos, ahí están. Importante que sean creyentes y nos pongan sus estrellitas, ¿no? Es correcto. Sí, sí, sus valoraciones, sus comentarios, es muy importante. Así que, pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!